La órbita de Endor. Saludos mundo, qué mala suerte tenemos aquí en la órbita de Endor con nuestros especiales de historias de ciertas compañías que se dedican a los videojuegos y de ciertos títulos, porque la misma semana que sacamos el programa de la historia de Atari, si recordáis, se murió Ted Dabney, uno de sus fundadores. Cuando sacamos el monográfico de la historia de Nintendo, se nos fue su presidente Hiroshi Yamauchi. Y teniendo ya grabado este especial de la historia de PC Fútbol que vais a escuchar hoy, su rostro visible, por decirlo así, el hombre de las portadas, ese principal reclamo mediático de este título, Michael Robinson, también se nos marcha. Es casualidad, por supuesto, pero empiezo a fruncir el ceño ante esa leyenda negra que rodea a Lode, esa maldición de la órbita de Endor que tiene que ver con los videojuegos. Empiezo a plantearme si no deberíamos dejar de hablar sobre ellos. Obviamente no ocurre siempre y muchas veces hablamos de videojuegos. De hecho, cuando sacamos el especial de Sega, yo iba ya con miedo. Y como no pasó nada, lo había perdido. Pero ya vemos que tenemos que andarnos con pies de plomo. Obviamente no es culpa nuestra, no tiene nada que ver con nosotros, pero aún así, tengo cierta inquietud. Y sí, hoy hablamos aquí de PC Fútbol, un videojuego que se convirtió en todo un fenómeno social en España, que tuvo un tirón inusitado y que acabó siendo jugado por un porcentaje de la población de este país que costaba creer. En esos tiempos donde no todo el mundo le daba esto de los videojuegos, de hecho, no todo el mundo tenía una consola en casa o utilizaban el PC para jugar precisamente. De hecho, muchos que no podían ser calificados ni como jugones o gamers en aquellos días reconocían que, aunque no jugaban a videojuegos en general, sí que andaban enganchadísimos al PC Fútbol, ese videojuego que jugaban hasta los que no jugaban a los videojuegos, ¿no? Ese es el tema de esta semana aquí en la órbita de Endor, lo de un programa que fue grabado hace unos pocos días, pero que os ofrecemos hoy en memoria de Michael Robinson. Lo hemos adelantado un poco porque tampoco queríamos ceñirnos a las fechas, esto había que sacarlo ya. Le dedicamos a él y a sus seres queridos este programa y, con motivo de su triste partida, vamos a empezar haciendo un pequeño homenaje a su figura junto a uno de sus queridos amigos, que es también amigo mío, amante de los videojuegos de fútbol, muy próximo a Michael, y que en estos días marcados por todo lo que está pasando con el COVID-19, está más en el candelero que nunca, que no es otro que Iker Jiménez. Bien, vamos a empezar con ese pequeño anexo introductorio en recuerdo a Michael Robinson y luego ya sí, la historia del videojuego PC Fútbol. Despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. La última línea de defensa de la imaginación. Como ya he comentado en la introducción, este programa estaba previsto para este mes de mayo, pero lo que no estaba previsto es que la persona que servía como principal anzuelo para su venta, el resto de las portadas, nada menos que Michael Robinson, pues fuera a dejarnos en estos días. Y como sé que le gusta mucho el fútbol, como sé que le gustan también los videojuegos, quizá en un entorno un poco más retro videojuego español, y como además conocía a Michael, era buen amigo suyo, buen amigo de este programa, y en fin, y esta semana se está completamente on fire, está en boca de todo el mundo, pues quería yo contar aquí con la presencia de Iker Jiménez, así que vamos a tener estos minutos de introducción con él. ¿Qué tal, Iker? Bienvenido. Hola, Antonio, me alegra que estés bien, y tú sabes que siempre que me llames yo voy a estar contigo, o sea, eso es un pacto que hicimos hace mucho tiempo, y encantado, aunque sí te digo que para mí son momentos, no te voy a negar, de un impacto que que a veces cuando te viene tampoco te lo esperabas, ¿no? Tú tienes unos códigos y de repente pasan ciertas cosas, quizá también, como tú has dicho, la hipersensibilidad de unos meses muy especiales, también con otro tipo de pérdidas, con muchas polémicas, como tú sabes. Y bueno, imagino que todo eso afecta, ¿no? Y a veces hay como una válvula de escape y lo de Robinson es que me ha matado, ¿eh? Sinceramente. De hecho, en el momento en el que se graban estas palabras, me imagino que habrán pasado unos días cuando ya este podcast esté listo. Tú acabas de publicar hace solo unas horitas un vídeo en tu canal de YouTube, donde, sobre todo ya en los minutos finales, es que se nota, se puede apreciar que estás muy, muy roto por dentro. O sea, estás en un plis de echarte a llorar. No, no, plis no. Estoy llorando. Estoy llorando. Que esto, Antonio te lo comentaba fuera de micro, es un fenómeno muy curioso, ¿no? Yo lo llamo efecto Félix, ¿en qué sentido? Cuando Félix de la Fuente, al que siempre me refiero, murió, era muy jovencito, pero recuerdo el shock, ¿no? De pronto una muerte no representaba solo la muerte de una figura, ¿no? Era como si a los niños nos quitaran un pedazo del corazón. Eso pasa cuando te quitan la banda sonora de tu vida. Pon banda sonora, Antonio, pon audiovisual, da lo mismo. Hay una serie de gente que vamos adoptando como familia, quizá de forma inconsciente, y resulta que son más cercanos que nuestra familia. Da igual conocerlos o no, ya conocemos su arte y conocemos su código y su mensaje, ¿qué más nos da? Y entonces eso nos va acompañando, ¿no? Y tú te habitúas. Y tú creo que a nivel inconsciente, subconsciente, piensas que eso nunca te va a faltar. Y cuando de repente, plum, ¿no? Falta. Es una orfandad muy especial, o sea, yo no lo voy a negar, yo he sentido más la muerte de Robinson que de mucha gente me ha llegado, ¿para qué voy a mentir? ¿Por qué? Porque ese personaje, ese inglés, ese guiri, ese tío tan entrañable, ya era amigo mucho antes de conocerle. Me seguía en las portadas del PC Fútbol, me seguía en Canal Plus, me seguía el día después, lo que el ojo no ve, un innovador brutal, brutal. Y sobre todo haciendo gala de una cosa que Antonio se echa en falta, ¿no? Que es la amabilidad, el encanto, un gentleman de verdad, ¿no? Tan gracioso, tan... Yo me acuerdo, fíjate, Antonio, la primera... Bueno, claro, es que yo estoy viendo ahora mismo, cuando te hablo, permíteme, estoy tocado, ¿no? Pero estoy viendo ahora mismo a mi abuelo Joaquín, pues cogiendo la portada de un periódico, ¿no? Y... Perdona. Tranquilo, Iker. Es comprensible, ¿no? Que en estos... Sí, que sí, han sido días para mí también muy fuertes, ¿no? Bueno, pues viendo a mi abuelo Joaquín, que ya no está, lo ilusionado que estaba el hombre, futboleros somos así a veces, ¿no? Puede parecer ingenuo, ¿no? Y tengo la imagen ahora mismo de mi abuelo señalando con el dedo la foto de Robinson en el Diario de Navarra. Viene Robinson, ¿no? Viene el campeón de Europa. Ha venido a Pamplona, que no sabe ni dónde está, pero lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Y yo con mi tío y mi abuelo en el campo viendo a Robinson, ¿no? Y cuando el fútbol era otra cosa y que alguien viniese de un equipo campeón de Europa, pues era algo que en un equipo pequeño no pasaba, ¿no? Pues estoy viendo, me vienen todas esas imágenes que curiosamente, Antonio, yo había olvidado, ¿no? Y luego me veo a mí mismo llegando a Madrid, pues, estudiando en las radios y tal, y siempre estaba Robinson. Cómo acudía con emoción a comprar el PC Fútbol, cómo le veía en la tele, cómo llegó Canal Plus, ¿tú te acuerdas, Antonio? Que era como si otro mundo se hubiera posado en la televisión, ¿no? Bueno, pues al final, como te decía, perdona que me enrolle, la familia espiritual que uno elige es muy importante, te toca mucho porque sientes que no hay ningún compromiso adquirido, no hay ninguna burocracia, no hay ninguna hipocresía. Eres amigo y eres admirador porque es verdad. Y entonces cuando se van, te quedas como, o sea, no me imagino que no lo voy a volver a escuchar. No me lo imagino. Y eso pasa con otras figuras, pero en mi existencia ha pasado con pocas y estoy detectando, Antonio, que a mucha gente le ha tocado muy hondo y lo más bonito, como tú has dicho, gente que no tiene por qué tener interés por el fútbol. Ahí radica su magia, ¿no? Sí, porque, bueno, yo creo que te lo he dicho a micrófono cerrado, pero es verdad que yo muy futbolero no soy, pero es que Michael Robinson caía bien. De hecho, en el sector de... Bueno, en el parámetro de los oyentes que nosotros tenemos aquí en el programa donde leemos sus opiniones, hemos estado sondeando lo que dice la gente, luego lo escucharemos más adelante. Y varios oyentes coincidían en que a ellos tampoco les gustaba el fútbol demasiado, pero que Robinson les caía bien. Incluso algunos que llegaron a decir que jamás habían escuchado a nadie diciendo ni siquiera una nota negativa sobre él. O sea, era difícil, bueno, yo creo que imposible encontrar a alguien que te hable mal de esta persona, ¿no? Y bueno, y luego imagino, como todo en la vida, ¿no? Habría gente que le caía mejor, peor, las cuestiones de las empresas, de los radios, de... Pero eso, lo importante era lo que transmitía, ¿no? Y lo que te proporcionaba. Estoy viendo mensajes, ¿no? En el vídeo de YouTube maravillosos de personas. Por ejemplo, ha habido uno que me ha impresionado mucho, Antonio, ¿no? Que es un padre ya mayor y un hombre mayor de mi edad y su padre, que cuando ven los dos comiendo en este confinamiento, ¿no? La televisión y Shelley Robinson, los dos se ponen a llorar en silencio, ¿no? Y no saben muy bien qué les pasa, pero son conscientes, una parte del alma, del cerebro es consciente de que, jolín, se va una postal de nuestra vida. O sea, un compañero es como... por eso digo, ¿qué más da conocerle o no? Yo tuve luego el privilegio de conocerle, de tratarle muchos años. Yo estaba a su lado cuando fundamos Cuatro, parece mentira, ¿no? Y las anécdotas que me contaba. Y yo, como soy muy fan, pues le preguntaba todo tipo de cosas. Y qué arte tenía el tío, ¿no? Y fíjate, Antonio, era muy listo, muy inteligente. Y es de los primeros que a mí me habló de la fuerza mental, del arte de la guerra, ¿vale? Llevado el fútbol un poco, ¿no? En el sentido de la fortaleza mental, la cobardía, el egoísmo, la solidaridad, el enfrentarte a tus miedos. Y, oye, lo hablaba muy bien, ¿eh? O sea, el acento y todo eso le daba ese aspecto entrañable, pero había un verdadero intelectual del deporte y la comunicación, y si no, no se comprende 30 años innovando en todo, ¿sabes? En todo. ¿De qué forma le conociste tú? ¿Lo recuerdas? Sí, en la cadena SER. Yo hacía aquella bonita aventura de Milenio 3 y pues prácticamente sería 2002, pues primera temporada. De repente les veo entrando para el carrusel o para alguna grabación. Y bueno, yo es que soy muy de idolatrar, ¿eh? Te lo digo de verdad, ¿no? Y entonces voy corriendo. Robin. Se da la vuelta. Él no me conocía en ese momento, estoy seguro. Y alguien le debe decir, este es presentador de aquí, ¿no? Y entonces, Robin, yo te veía con mi abuelo, con mi tío. Ah, sí, yo juego al fútbol, Robin. Y me dice, ¿cómo juegas, Iker? Digo, yo me presento. Y digo, bueno, yo soy malo, ¿eh? He sido toda la vida malo, juego arriba. He metido muchos goles, eso sí, toda mi vida, pero malo. Coraje. Dice, ah, como yo. Y le digo, jo, Robin, es que yo te veía con mi abuelo y con mi tío en el Sadar, en el campo de los Asuna. Y se me queda muy serio. Este es un genio, ¿no? Muy serio en ese momento como de... Me dice, ¿tú me viste jugar en los Asuna? Digo, sí. Lo siento, amigo. Él mismo tenía un concepto como de no darse ninguna importancia cuando era un fenómeno, un absoluto fenómeno, un tío tan valiente. En el campo de fútbol, Antonio, estos son otros códigos que valen para quien no le guste el fútbol, aunque sea jugando entre amigos, ¿eh? O a nivel de veteranos, como he jugado yo toda mi vida, o a nivel no profesional, por supuesto. Tú ves enseguida cosas que, mira, yo lo digo, y te va a parecer igual una tontería, pero cuando tú juegas en un equipo de fútbol y juegas con mucha gente, mucho tiempo a tu lado, aprendes muchísimas cosas del género humano. Es muy difícil que un tipo egoísta en su vida no sea egoísta en el campo. Es muy difícil que un tipo noble en el campo no lo sea fuera de su terreno de juego. Es muy difícil que una buena persona sea un capullo en el campo. Es curioso eso, ¿eh? O sea, es como una especie de reflejos de personalidades, ¿no? Gente que abusa de otros, gente que amedrenta a otros, gente que no sabe lo que es el liderazgo de verdad. Situaciones, aunque sean, vamos a decir, situaciones deportivas, ¿no? Pero donde tú estás metido en esa tensión, y si un equipo, siendo peor técnicamente, teniendo menos herramientas, es capaz de creer en sí mismo, gana. Y al revés, pierde. Es decir, el fútbol se ha menospreciado, lógicamente, ¿no? Como entretenimiento y demás, y deporte muchas veces, pero encierra unas claves de comportamiento. Son 22 tíos ahí intercambiando mentes, y te aseguro que yo he jugado en mi vida más de, no sé, que habré jugado yo 2.000 partidos más, no sé, ¿no? Desde los 8 años. Yo te digo, Antonio, que no sabes lo que he aprendido dentro de un campo. No te puedes imaginar lo que yo he aprendido. Me gustaría contarlo algún día, sí. Uh-huh. Bueno, pues el carácter humano. Estaremos pendientes de eso. Lo contarás en, me imagino que en tu canal. O a ti, te lo cuento yo. Bueno, a mí me lo cuentas cuando quieras. Bueno, estamos ya, porque creo que justo ahora tienes otra entrevista. A mí, obviamente, este pequeño apartado sí que quería dedicártelo a ti para que hablaras de Michael o de Robin, ¿no? Como le llamaban sus amigos. Bueno, y de PC Fútbol. ¿Pasaste tú algunas horas con este juego? ¿Muchas? ¿Días enteros? Siglos. Siglos, pues sí. Yo te podría contar mucho. Yo soy un fan de los... Bueno, ya sabéis, ¿no? Del retrofútbol que hago con mi cuñado. Es un poco un homenaje a toda esta gente. Para mí, Robinson es el último ejemplo del fútbol que fue. Evidentemente... Mira, Antonio, todos los que hacemos comunicación, lo digo, somos artistas, ¿eh? Todos. Entonces, ¿cómo decirte? Hay cierta recreación, cierta poesía, seguramente cierta idealización de cosas, ¿no? Pero es que eso es el arte del contar o no. No somos robots que replican cosas certeras 100%. No hablo del aspecto informativo, hablo del recuerdo, la nostalgia. Y entonces PC Fútbol significó el gran puente de la vanguardia en España del videojuego, sin duda alguna. Primero por su formato de kiosco, ¿no? El formato de kiosco español del videojuego, que también me parece muy interesante. Yo tenía un Amstrad y eran aquellos los que llaman patitos feos del software español. O sea, eran pequeñas compañías, juegos copiados de otros, en cassette malos. No eran las maravillas de Dynamic o de que distribuía Herbe o de tantas empresas Made in Spain, todas las que ya seguro has hablado mil veces en tu programa, ¿no? Yo soy muy fan del software, de la edad de oro del software español. Y hay historias preciosas, preciosas, absolutamente maravillosas, ¿no? Yo he contado alguna en Cuarto Milenio, como la de los hermanos Dynamic y demás. Pues a estos hermanos se les ocurre el PC Fútbol, porque ya veían que el mercado anterior agonizaba. Y hacen eso, y entonces nos ponen a ser entrenadores, ¿no? Por vez primera. Hasta entonces, con el Match Day, Pelé Soccer de Atari y otros, siempre tú manejabas el equipo, pero tampoco tenías más parámetros, ¿no? Y yo me acuerdo la impresión cuando llega el concepto PC Fútbol y empiezo a ver los escudos, los estadios, los jugadores, los fichajes. ¡Ostras! ¿Qué es esto? Luego fueron además mejorando el simulador, ¿no? Yo que llevo 20 años jugando a Pro Evolution Soccer y hago con mi cuñado el retrofútbol de Iker, y es lo más bonito que he hecho en mi vida, yo creo, y con lo que mejor me lo paso de mi vida, seguro. Es más, ahora no podemos transmitir, porque como todo está como recreado por nosotros, cada calva, cada bigote, cada signo de Adidas, todo fútbol de los 80, eso no se puede hacer online, ¿de acuerdo? Pues bueno, quiero decirte, y esto no lo sabe nadie, yo creo, Antonio, o muy pocos, que mi cuñado y yo estas noches de confinamiento seguimos jugando, o sea, que nos da igual transmitir o no, que nos encanta meternos en ese mundo. Bueno, pues PC Fútbol, ya en los 90, te convierte en entrenador en tu casa. Y yo recuerdo, bueno, pero madrugadas, con los amigos... combinando los equipos, haciendo que el gran y glorioso Deportivo Alavés sea casi campeón de Europa, otros subían al Majadahonda, yo qué sé, era maravilloso, porque todo tenía ese tono del Canal Plus, todo tenía esa especie de estética del Canal Plus. Y eso sí que es muy importante, Antonio. Ya no hablamos de fútbol ni de videojuegos. Cuando llega una revolución estética, eso impregna un poco todo, ¿no? Y si tú ves Canal Plus, desde el principio, ostras, eso era... como otra división, ¿no? Y yo creo que PC Fútbol nos proporcionó muchísimas horas como de estar dentro del campo parecido al Canal Plus, ¿no? Yo recuerdo solo momentos gratos con PC Fútbol y me dio mucha pena cuando se derrumba de alguna manera toda esa historia. También estaba el PC Basket con el gran Epi. Y cuando todo eso se acaba, llegan las grandes compañías que con eso no se puede, yo creo, competir prácticamente, ¿no? eSports, entra Konami con Pro Evolution y es otra cosa, ¿no? Pero PC Fútbol siempre, Antonio, estará en el corazón. Y cuando tú ibas al kiosco y llegaba el mes de septiembre y veías PC Fútbol 4.0, 5.0 y Robin vestido de traje pisando el balón y riendo siempre, decías, joder, aquí llegó la buena nueva, ¿no? En el kiosco. ¿Ya nos parece esto, Antonio, kiosco, PC Fútbol, un poco prehistoria, ¿no? Pues sí, la verdad es que los kioscos están, en fin, están pasando unos tiempos, en fin, terribles. ¿Recuerdas cuál fue tu versión preferida o la temporada que más te gustó del PC Fútbol? Sí, por lo menos la que más disfruté, creo que fue la cuarta. Supuso una revolución gráfica y entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, a mí nunca me han gustado esos yo, desgraciadamente, o sea, admiro muchísimo el software español. He contado alguna vez la historia, no sé si la conoces, Antonio, maravillosa de los sacos de correos de Dynamic. ¿Tú te la conoces? Pues no, no tengo ni idea. Te la cuento en un minuto. Tengo tiempo, sí, ¿eh? Sí. Ah, bueno, vale, de acuerdo. Hasta un ratito tengo tiempo. Cuando me llamen, me llaman, ¿no? Oye, me llaman aquí de una entrevista. Es que es una historia muy bonita, Antonio. Te va a gustar. Porque es de entusiasmo y de fe, ¿no? Te la voy a contar muy rápido. Dynamic, los mismos del PC Fútbol, se convirtieron, digamos, en la gran empresa española de software, ¿no? Pero lo más bonito del software español es que los chavales acababan el BUP, Antonio, y se ponían a programar. Los chavales estaban en Go y hacían sus primeras empresas. O sea, el germen del año 84, 85, 86 en España, de los programadores, que solo sabían los jóvenes, claro, porque tenían un ZX Spectrum, tenían un Amstrad, y convirtieron a España en la industria más potente después del Reino Unido en videojuegos. Es un milagro. Pero dentro de esos milagros hubo escenas tan bonitas que yo contaba en Cuarto Milenio al final del programa y me daba cuenta el eco, ¿eh? Porque ahora hay un revival de la retroinformática que a mí me encanta. Y es la historia de tres hermanos que viven en una casa en Boadilla. Tienen una especie de ¿cómo decirte? De desvano, de guardilla. Y ellos dicen, jolín, ha llegado la revolución. Claro, pero en el 84, ¿no? Muy pronto. Y dice, vamos a hacer dos programas. Imagínate los programas. Uno era Jenkt y otro era de diseño. Si no me equivoco, sí. Bueno, muy, muy primitivos, ¿no? Imagínate, ¿no? Con las mínimas posibilidades que daba un Spectrum de aquella. Y dicen, bueno, ¿y cómo nos damos a conocer? Y entonces van a una revista de entonces, que ya cobraba una pasta por la publi, es curioso, porque las ventas de ordenadores y eso eran más para todavía la industria, que más que el usuario, ¿no? Y dice, me dice cuánto vale una página entera, fíjate la fe de estos chicos, ¿no? Rompen la hucha, entre comillas, son estudiantes de COU, ¿eh? Y le dice el tío de la revista, son 120.000 pesetas, del 84, ¿eh? ¡Guau! Se quedan, dice, no, no. Y media página, dice, 80.000. Media página en blanco y negro, 40.000. Cuarto de página en blanco y negro, 20.000. Venga, va. Y entonces ponen Dynamic, la gran empresa española, en blanco y negro, hecho como con aquellas letras de Dimo, ¿te acuerdas? Como de aquellas que eran como una plantilla que tú ponías el lápiz y, bueno, alucinante, ¿no? Eso será una reliquia ahora mismo. Bueno, total, que anuncian que tienen dos programas y que si alguien quiere tenía que recortar el cuponcito triangular y mandarlo, ¿no? Total, la historia se resume en que están todos emocionados, quieren celebrarlo. Primer día, apartado de correos, nada. Segundo día, nada. Tercer día, nada. Cuarto día, nada. Y entonces ya los tres hermanos, un poco avergonzados, dicen, pero bueno, qué sueño hemos tenido, ¿no? Ser programadores de ordenadores en España en el 84. Anda, anda, anda, vamos a volver a meternos en derecho, déjate de rollos. Y al sexto día o quinto día, abre ese hermano que se dedicaba a eso, el apartado de correos ahí en Cibeles, y se da cuenta de que hay siete peticiones. ¡Oh! Bueno, lo celebran, la leche, coño, que esto empieza, que... Y al día siguiente nada. Y al día siguiente nada, y al día siguiente nada, y al día siguiente nada. Y la depresión que pillan ellos tres es tan brutal que ahí está un poco la fuerza de los sueños y el darse de bruces con la realidad. Y entonces dice, bueno, vamos a cancelar el apartado de correos y vamos a cancelar esta historia, este sueño de tres chavales, ¿no? De ser programadores. Ya empiezan a discutir, me imagino, esto no lo sé, pero que incluso a dudar de sus propios programas. Y cuando entonces deciden solemnemente, como un requiem, ¿no? Ir a cerrar el apartado de correos, sale uno de los hermanos Dynamic, uno de los hermanos, y cuando se da cuenta que hay un tipo por el jardín, cerca del jardín, ¿no? ¿Qué hace este hombre? ¿Qué es esto? ¿Qué busca? ¿Es esta la mansión Dynamic? Porque ellos habían puesto mansión Dynamic como para dárselas de empresa tipo inglesa y tal, ¿no? Que ya tenían su fuerza. Y le dice, sí, por... Dicen, miren ustedes, ¿es aquí los que hacen estas casetes de...? Sí. Dice, mire, es que hay no sé cuántas sacas en correos esperando. Son tan grandes que no podemos traerlas. Y nos gustaría, por favor, que fueran a recogerlas. Cuando llegan a la central de correos, hay cientos y cientos y cientos de peticiones. Y a partir de ese momento, Dynamic se convierte en la gran empresa española de todos los tiempos de informática de esa época, ¿no? Dime si no es bonita la historia, Antonio. Los dilemas mentales, ¿no? Los sueños, los problemas. Y cómo a veces hay, ¡pim!, ¿no? Como una guinda que sale en el camino. Me parece una historia preciosa de esa época y de los creadores de PC Fútbol. No, una historia sobre todo inspiradora, ¿no? Total. Total. Muy bien, que pues ha sido un auténtico placer que te pases por aquí, aunque sea, en fin, con un motivo tan triste como este, aunque, en fin, la vida debe continuar. Por supuesto. Te deseo lo mejor, Antonio, como siempre. Sé que te va muy bien con tu podcast. Bueno, podemos aprender esas experiencias, ¿no? En el sentido de hacértelo tú solo, tiene sus problemas, pero a veces también tiene sus privilegios, ¿no? y tú estás en ese camino hace muchos años, y tú eres un poco un dynamic del podcast español, ¿no? Clarísimamente. Lo has dicho tú, no lo he dicho yo, ¿de acuerdo? Yo lo digo siempre. Un abrazo, Iker. Un abrazo fuerte, Antonio. Suerte. Puedes escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales: laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Muchas veces traemos aquí al programa temas que quizá no sean los que la gente pide, temas que son como obvios, como que más tarde o más temprano se tienen que pasar por aquí. Hay gente que dice, bueno, en la órbita de Endor más tarde o más temprano hablarán sobre esto o sobre aquello, porque son los típicos asuntos que son predecibles de encontrarse aquí en la órbita. Pero hay veces que viene esto, viene este pez de fútbol que nadie lo ha pedido, que del que nadie se acuerda, del que no se han hecho muchos podcasts por ahí, muy poco se ha hablado por ahí en internet, y de repente, bueno, internet en el mundo del podcast, por lo menos. Y ¡zasca!, lo traemos, y es como seguro que esto va a tener buena acogida porque entra dentro de la melancolía y de la nostalgia de muchísima gente, aunque para otros va a venir completamente de nuevas. Pero lo cierto es que fue un auténtico boom, un auténtico bombazo, un auténtico fenómeno cultural. Tengo aquí al señor Rafa Martínez para que nos hable sobre esto. Rafa, ¿qué tal? Hoy, muy bien, muy bien. Ha costado traerlo, ha costado traerlo porque lo prometí en redes hace un año largo. Pero lo bueno se hace esperar, ya lo sabéis, Loders. Y es que ha costado recopilar toda la información, sobre todo organizar y estructurar. Vaya por delante, ya lo sabéis todo, que no nos vamos a centrar en lo que van a ser los juegos por sí mismos. Ya sabéis, a los que me habéis escuchado en otros especiales que hemos hecho de juegos y demás, y de consolas o de compañías, que lo que contamos aquí son las historias detrás del juego. Y en este PC Fútbol no va a ser una excepción. Y antes, Antonio, me tienes que permitir que tengo que agradecer a Jaume Esteve, que fue el escritor de... Bueno, Jaume Esteve es un tipo extraordinario que ha escrito ahí varios libros hablando sobre todo de videojuegos patrios, de videojuegos a nivel nacional, y que hace un par de añitos lanzó un libro que se llama Pro Manager, PC Fútbol, droga en el kiosco, que lo podéis encontrar en Amazon o bueno, en diferentes tiendas. Además está baratito y que lo recomiendo si os gusta la historia, y que es de donde hemos sacado la mayor parte de este dossier. Lo digo ya para allá por delante, porque luego nos pregunta muchas veces, oye, ¿dónde habéis encontrado la información y tal? Bueno, pues la principal fuente es esta, no la única, porque también he rebuscado revistas de la época que había bastante, entrevista, en fin, hay varias documentación. Lo que pasa es que al ser algo muy, muy, muy localizado aquí en España, pues cuesta encontrarlo. Y decías tú que era algo como un fenómeno cultural, y es que es cierto, PC Fútbol yo creo que fue algo más que un videojuego. Fue, por ejemplo, el único videojuego que muchísima gente ha jugado, no han jugado otra cosa nunca más, solamente PC Fútbol. Y yo creo que también hay que decir que, en mi opinión, ha sido el mayor éxito que ha tenido el software español. Y que además lo exportamos con mucho éxito a otras ligas, como fue la argentina, la italiana o la inglesa. Es verdad, puede ser que Comandos, que fue un juego que lanzamos en el año... lanzó Eidos y Piru Studio en el año 1998, quizás sea el juego más prestigioso a nivel internacional que se ha hecho en España, si le pedimos permiso a la gente de Mercury Steam con sus Castlevania, pero probablemente el más recordado por los españoles seguramente va a ser la saga PC Fútbol, y ya veréis que es que no es para menos, fue un absoluto bombazo en su momento. A mí este asunto es que me pilla un poquito con la guardia baja, porque yo en aquella época, bueno, yo no tenía ni PC. Habrá ahora mismo gente que se... Cada vez que cuento este dato la gente se asombra, ¿no? Porque parece que ahora nacer ya con un PC en casa es lo más normal del mundo, pero en mi casa no se metió un PC, y fue el mío, hasta el año 1997. Qué curioso. Y claro, todo esto me pilla sin PC, y yo, que tampoco es que fuera muy futbolero, pues digamos que me dio un poquito igual, ¿vale? Pero en mi entorno, mucha gente estaba flipando con este juego, incluso gente que no le daba al rollo de los videojuegos, estuvieron con el PC Fútbol a tope. Y de hecho, a día de hoy, se puede hablar de videojuegos, tú lo sabes, Rafa, que eres un jugón y un gamer absoluto. En cuestión de bodas y demás, con una generación de españoles, ¿vale? Con personas que ya tienen edades comprendidas, ¿eh? De acuerdo, que ya tienen su familia y sus hijos y sus historias, ¿vale? Muy posiblemente hablar de videojuegos no te lleve a una conversación demasiado larga. Pero el PC Fútbol sí, el PC Fútbol se puede sacar como tema de conversación en cualquier maldita boda, bautizo, reunión de amigos, etcétera, etcétera, porque es quizá uno de los pocos juegos que siempre vas a encontrar a alguien que le dio duro, que le dio fuerte, me imagino que como tú y tal. Y bueno, yo creo que hubo, ahora nos contarás tú, pero también hubo gente que incluso por empujado, ¿no?, por la presión cultural y porque todo el mundo lo tenía, gente que no se hubiera comprado un PC en su vida, se lo compra con motivo del PC Fútbol para poder jugarlo y para poder seguir hablando con los amigos sin ser un apestado. Ese fue uno de los éxitos. Hombre, yo no me atrevería a sacar el tema de PC Fútbol en según qué bodas. Sobre todo, bueno, aquí lo dejo. Pero sí que es cierto lo que dices tú, que cuando comentas algo de, oye, estoy trabajando en PC Fútbol o estoy preparando el dossier de PC Fútbol, un montón de gente, que yo ni me sorprendí todo de la cantidad de gente, ¡oh, cómo mola, yo quiero tal! ¡Buah, yo le di mucho al 5! ¡Bueno, yo hice al Granollers campeón de Europa o al Albacete y tal! Y es que es verdad que además la gente lo recuerda con muchísimo, muchísimo cariño. Decías tú, bueno, lo primero, en mi casa también el primer ordenador, no el primer ordenador, pero sí que mi primer PC entró también en el 97, Antonio. O sea que yo empecé a darle a PC Fútbol a partir del año 97. Y es que este juego era un... Si ahora hablamos de juegos que son vende consola, pues yo creo que PC Fútbol fue un vende ordenadores. Y es que era muchísima la gente que iba a la tienda de... Antiguamente, cuando se vendían los ordenadores en las tiendas, si os acordáis, había que configurarlos nosotros, los clónicos, todo esto. ¿Qué tiempos, qué años? Madre mía, parece que hace 1000 años y fue hace 4 días, como aquel que dice. Pero que la gente entraba y le preguntaba al vendedor, oye, pero con esto mueve PC Fútbol, voy a poder jugar al PC Fútbol. Era la única característica que les importaba. Fijaros, por contar una anécdota de las muchísimas que vamos a hablar a lo largo de la grabación de hoy. Mira, cuando salió la versión 5.0, que solamente estaba disponible en formato CD, ya no venían los disquetes, estaban ya obsoletos. Bueno, pues España fue el país del mundo que más lectores de CD vendió ese año. Y los dueños de las tiendas de ordenadores se lo achacan a PC Fútbol, porque si no, no tiene ninguna otra explicación. O sea que PC Fútbol, como bien has dicho, fue la puerta de entrada a la informática de muchísima, muchísima gente en aquellos años. Cierto, cierto, cierto. Yo creo, bueno, ya lo has dicho tú, ya lo has especificado. Si no te gusta el fútbol y no te molan mucho los videojuegos, de todos modos creo que esta historia te puede interesar, porque yo creo que lo que hay detrás de todo, ahora nos lo vas a contar tú más profundamente, pero sí es cierto que es de interés. Así que como si esto fuera una... Porque hay muchas veces que tú... O sea, cuando hablamos de Whiplash también lo dijimos, ¿no? O sea, hay veces que la premisa no va con nosotros, pero luego si el producto es bueno, pues... Y yo creo que este dossier es un producto bueno. Así que vamos a hablar, porque este PC Fútbol no era exactamente un juego de fútbol al uso. De hecho, los juegos de fútbol que había en aquella época, en fin, no tienen nada que ver con lo que hay ahora. Pero claro, como incluía todo este asunto de... administración, o sea, era más un juego de logística, de llevar un equipo, de ser más el presidente, por decirlo así, que de ser, digámoslo así, el controlador omnisciente de los jugadores llevando la pelota y metiendo goles, ¿no?, de la portería contraria. Como tenía ese rollo de gestión, llamó mucho la atención. Y el componente que dices tú, ¿no?, que ya lo has comentado un poquito, ¿no?, el hecho de decir, no, yo llevé al Albacete desde segunda B hasta campeón de Europa. Bueno, en este juego se podían hacer cosas imposibles que en el mundo real jamás ocurrirían, pero bueno, era un poquito el aliciente que tenía este PC Fútbol. Pero bueno, aparte de esto, ¿en qué consistía esto realmente? Pues mira, a grandes rasgos, PC Fútbol era un simulador de gestión ambientado en el mundo del fútbol. Los simuladores de gestión, ha habido muchísimos juegos, ¿no?, que gestionan, pues, desde parques de atracciones, como fue Den Park, a este caso, que era gestionar equipos de fútbol. Vamos a ir comentando las diferencias muy, muy por encima, ¿vale? Pero sí vamos a ir comentando un poquito las diferencias y sobre todo cómo fue el juego evolucionando y cambiando año tras año. Pero si tomamos como base las versiones que más éxito tuvieron, que podríamos hablar de la 5.0 que sale en el 90, en la temporada 96-97, o la 6.0, sale al año siguiente, la 97-98, en el modo de juego de la Liga Pro Manager, que probablemente sea el más recordado, porque hacíamos eso, ascender y ascender con un equipo de segunda división, había que gestionarlo y llegar, podría llegar a hacerlo el más grande de Europa. Pero la gracia es que no se hacía a base de jugar partidos de fútbol, eso era lo de menos. Y aunque es verdad que podía jugar al fútbol, por propiamente dicho, como ahora está el FIFA, no era el fuerte del videojuego, no era lo que le caracterizaba. Sobre todo lo que teníamos era que decidir, pues, desde el estilo de juego, la alineación, a otros aspectos que eran deportivos, pero no solo eso, también teníamos que decidir en parcelas tan importantes y divertidas como eran los fichajes, las dimensiones del estadio, los entrenadores auxiliares, los ojeadores, había que pedirle préstamos a los bancos, contra quién jugábamos los partidos amistosos, incluso en la versión ya la 7, aquello se les empezó a ir de las manos y teníamos que elegir hasta el menú y el precio de lo que se comía en los estadios, que aquello, bueno, ya hablaremos cuando llegue, ¿no? El juego se jugaba por turnos, es decir, tú tomabas todas las decisiones a lo largo de un día, le dabas al día siguiente y así íbamos hasta que llegaba un partido que podía ser, pues, desde un amistoso a uno de liga. Y en hablando de liga, bueno, pues en aquellos años podíamos jugar la promoción de ascenso o de descenso, que esto ya ni existe, y los chavales más jóvenes se dirán, ¿qué coño era aquello de la promoción? Bueno, pues tenía su liga. Y teníamos también, pues eso, las competiciones de la Copa del Rey, Europea, la Champions League, que en aquella época era Copa de Europa, no existía la Champions League aún. Y este sistema, pero bueno, este sistema de turnos lo que lo hacía era muy, muy adictivo. Porque uno siempre sabía cuándo iba a empezar a jugar la partida de PC Fútbol, pero ni de coña te podías imaginar a qué hora la ibas a terminar. Porque siempre te picabas con el truco de un turno más y me acuesto, un turno más y me acuesto. Esto es como una copa más y nos acostamos. Y al final acababa haciéndote de día, al día siguiente estabas muerto. Yo en aquella época estudiaba, aún no trabajaba. Pero bueno, llegabas a la universidad con unas ojeras y es que te habías pegado toda la noche dándole al PC Fútbol. Yo creo que, en mi opinión, ha sido uno de los juegos más adictivos que yo he probado. Los juegos por turnos tienen eso. Hay otro que es Civilization, que también. Pero bueno, es que este PC Fútbol era heroína en vena, vamos. Y además tampoco hacía falta un componente gráfico así arrollador, porque quiero decir, hay juegos donde realmente tú te tienes que dejar un presupuesto notable para que aquello, pues, tenga una muy buena pinta, ¿no? Los gráficos son importantes. Pero bueno, esto tampoco necesitaba un despliegue así gráfico impresionante, ¿no? Esto se podía hacer con poquita cosa, y al final todo era cuestión de cifras y de números. Era un poquito, pues eso, una especie de Eurogame de mesa, pero llevado al PC, ¿no? Sí, sí, hombre, tenía su miga. Pero ahora, por ejemplo, contaremos algunas anécdotas muy, muy divertidas sobre precisamente eso, ¿no? Que era un videojuego que, aunque tenía una complejidad y sobre todo fue evolucionando año tras año, porque no podemos hablar de un solo PC Fútbol, hubo diferentes versiones, hubo bastante, pero que realmente era casi más una hoja de cálculo que un juego en sí mismo. Aún así se lo curraban, ¿eh?, para que aquello fuese atractivo, y fue también uno de los secretos del éxito de PC Fútbol, es que era muy accesible. Es que claro, claro, o sea, que no era una cosa complicada. A lo mejor aquí se puede estar entendiendo que era un juego difícil. No, esto lo podía jugar cualquier cuñado, ¿no? Exacto, y de hecho ese fue, ya os digo, ese fue uno de los secretos de su éxito, que era un juego tremendamente sencillo para la gente, para que pudiera jugarlo. Por eso todo el mundo lo jugaba, porque no necesitabas ni grandes conocimientos de videojuegos, ni de informática, ni, por supuesto, aquí tener que ser Florentino Pérez. Era accesible, y luego además es que había un montón de modos de juego. Tú siempre podías encontrar lo que quisieras hacer dentro de PC Fútbol. El más complejo, el que os he dicho antes, la Liga Pro Manager, pero también era el más divertido, en mi opinión, ¿no? Pero que podía, vamos, estaba abierto a un montón de posibilidades. Era un juego que estaba muy, muy bien pensado. Antes de meternos con el origen de todo, ¿de cuántos PC Fútbol estamos hablando? ¿Cuántas entregas hubo? Pues estaríamos hablando que la primera sale para el año 92. Es que, claro, PC Fútbol, digamos, ahora lo hablaremos cuando empecemos a contar toda la historia, pero tendríamos los PC Fútbol de Dynamic Multimedia, que son los buenos, son los que todos recordáis, los de la época de los 90, que llegamos hasta la versión de PC Fútbol 2000. Ahí estaríamos hablando de 8 PC Fútbol, si no me falla la cabeza, ¿vale? Porque, bueno, ahora contamos los nombres. Y luego hubo ahí, pasados unos años, otras nuevas versiones de PC Fútbol ya no desarrolladas por Dynamic Multimedia. Ahora contaremos qué pasó con esta compañía, que se hizo también celebérrima a raíz del éxito de PC Fútbol y sacaron muchos otros productos. Pues a lo mejor podríamos estar hablando de que ha habido también juegos de preguntas y tal, unos 11, 12 PC Fútbol a lo largo de toda la historia. Sí que podríamos estar hablando, 11 creo que son, así de cabeza me salen 11. Bueno, vamos a remontarnos a ese origen de todo, cómo empieza esto, empieza a hablarnos de, bueno, esto lo debe tener la idea uno en la cabeza y entre varios se ponen con esto, así que el origen, la película, vamos a empezar ya. Pues ya os lo he dicho antes, ¿no? Para hablar de PC Fútbol hay que empezar hablando de Dynamic. Aún no podemos hablar de Dynamic Multimedia, esta sería otra empresa, pero Dynamic es el germen, ¿no? De la que acabará siendo Dynamic Multimedia, y que es una de las grandes compañías del software español de la época de los 80, con otros como fueron, nombres que le sonará a la gente, ¿no? Sobre todo que tengan ya los 40 años cumplidos, como fueron Toposoft, Operasoft o Herbe Software. Y algún día, Antonio, deberíamos dedicarle un programa a todo lo que supuso esta edad de oro del software español, porque nos llegó a poner, según algunas fuentes, yo esto no lo tengo tan claro, pero mucha gente afirma que España llegó a situarse como el cuarto país del mundo desarrollando videojuegos, después de Japón, Estados Unidos y Reino Unido. Yo tengo mis dudas de que esto fuese así, pero en cualquier caso sí que es cierto que a nivel nacional la edad de oro del software español, que es como se le conoce a esta etapa con todos estos equipos de desarrollo, pues tiene también una historia bastante, bastante importante detrás. Lo más alucinante también es que no solamente hacíamos los juegos para venderlos en España, sino que otras muchas distribuidoras compraban los juegos españoles y se vendían en otros países. Mucha gente va a recordar de aquella época juegos como La Abadía del Crimen, que muchos historiadores y gente lo recuerda como el mejor juego desarrollado en España. Yo tengo aquí sí que, vamos, yo lo he comentado ya en alguna ocasión, creo que La Abadía del Crimen está muy sobrevalorado. Aquí es donde me apagan el podcast muchos y me tiran piedras y me insultan en Twitter, pero cuando queréis lo demuestro. Es tu opinión. Aquí no se trata de demostrar nada, es tu opinión, a ti no te gusta, y los que les gusta mucho, pues estupendo. Por ello ya está, si nos podemos llevar todos bien, Rafa. En el caso de la... Bueno, venga, lo dejamos así, pero es que hay mucho talibán de este tema. Pero en fin, pero bueno, siguiendo hablando, por ejemplo, Navy Moves, que era un juego también que mucha gente va a recordar la carátula, porque era Schwarzenegger disfrazado como en la peli de Comando. O yo recuerdo ahora, una ahora sí, bueno, claro, Navy Moves, claro, lo he dicho, en aquella época decíamos Navy Moves, ¿no? Sí, Navy Moves, claro, claro, vale. Sí, Schwarzenegger total, pero tenían derecho para estas cosas. No, pero daba un poco igual. Es que los derechos de imagen en aquella época tampoco se planteaban. Yo creo que ni les denunciaban. A Schwarzenegger se iba a enterar de que estaba en la portada de un videojuego. Ojo, y no solo lo hacíamos los españoles, que los japoneses también en las portadas. Tú te vas a la carátula de Contra, el videojuego de Konami, y si te, los que queráis os vais y vais a ver que en la carátula japonesa del juego para Nintendo aparece Schwarzenegger, Stallone y detrás el Alien de Aliens de Ridley Scott. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. Ya está, pues se copiaba. Y desde luego no creo que pagaran nunca derecho de imagen. ¿Qué tiempos? Pero, ¿ves? Eso sí que lo echo de menos. Sí. Eso es cierto. ¿Tú te imaginas la órbita de Endor patrocinada cada semana por Arnold Schwarzenegger? O sea, que Schwarzenegger fuera la imagen de la órbita. No tiene mucho que ver ni con la órbita ni con Endor, pero bueno, Schwarzenegger es que en aquellos tiempos es que era... ¡Wow! Estaba en todas partes e inspiraba muchísimas imágenes. Los forzudos estaban en aquella época de moda, pero bueno, estábamos con el Navy Moss, a ver si llegamos a PC Fútbol en algún momento. Venga, tírate. Yo prefiero a Stallone de patrocinador, pero bueno, venga, vale, me quedo con eso, Schwarzenegger. El caso es que, bueno, los juegos de aquella época, que mucha gente los recuerda sobre todo por una absurdamente elevada dificultad, que los hacía casi injugable. Pero vamos, que si volvemos a Dynamic, pues hay que hablar de los hermanos Ruiz, que van a ser parte importantísima de esta historia, porque van a sentar las bases de eso, de lo que va a acabar siendo Dynamic Multimedia, y que es el estudio que está detrás de PC Fútbol. Mirad, Dynamic se funda el 8 de mayo de 1984, básicamente con los tres hermanos Ruiz como fundadores, teniendo a Víctor, que era el mayor, que se encargó de programar los juegos, Nacho, que era el responsable del acabado gráfico, y Pablo, que era quien llevaba la labor administrativa y empresarial. Los nombro con sus nombres porque ya veréis que van a ser importantes a lo largo del especial. El caso es que, para que veáis la dimensión que alcanzó la empresa, en 4 años pasó de estar ubicados en la buhardilla de la casa de los Ruiz, de los padres de los Ruiz, a tener oficinas en la Plaza de España y a facturar más de 140 millones de pesetas, no de euros, de pesetas, que vienen a ser algo así como unos 850 mil euros o, en fin. El caso es que en el 87 sacaron un juego que fue un pelotazo, que mucha gente se va a acordar porque fue el Fernando Martín Basket Master, y es aquí lo que hablábamos antes, cuando se dan cuenta que si ligaban nombres de deportistas o personalidades famosas a los videojuegos, las ventas se incrementaban. Y como ya hemos dicho, que los derechos de imagen, pues tampoco es que estuvieran en aquella época muy, muy desarrollados, pero sí que esto lo hacen, o sea, aquí en este caso Fernando Martín cedió los derechos y se dedicaron a contratar a las principales estrellas de los diferentes deportes de aquella época, porque también era algo barato, o sea, aunque les pagaras, decían, para un videojuego, pues vale, tampoco cobraba mucho, no era como ahora, ¿no? Que Fernando Martín en aquel momento era el pues quizá uno de los deportistas más importantes, bueno, a nivel de baloncesto, probablemente era el mejor jugador, seguro, era el mejor jugador de baloncesto español de su época. Pero bueno, que también, pues por poner otros ejemplos, contrataron a Perico Delgado para hacer juegos, no solamente aquí Dynamics, sino otras compañías. Pero para que los que se acuerden, pues está eso, Perico Delgado, Ángel Nieto, que se lo tuve yo, era un juegazo. Estaba Carlos Sainz, Poli Díaz, el controvertido boxeador. Y las empresas pues se dedicaban a eso, a sacar juegos con los nombres de las principales estrellas del deporte. Y ligarlo a juegos que en algunos casos, pues la verdad es que la calidad no era cuanto menos cuestionable. No es que fueran unos juegos excelentes, pero las ventas sí que es cierto que iban, funcionaban muy muy bien. Pero vamos, si nos centramos en el caso del fútbol y en el caso de Dynamic en concreto, llegaron a un acuerdo verbal con Emilio Butragueño para que fuese la imagen del próximo juego de fútbol, pero en este caso se cruzó la competencia, que fue Hervé, y les acabó robando el delantero, porque Hervé, o sea, Dynamic tenía un acuerdo verbal, pero Hervé pues al final le acaba firmando un contrato, y lo que hacen es buscarle un sustituto, que no fue otro que José Miguel González Martín del Campo, que así dicho probablemente no suene a ninguno, pero si os digo que era Michel, el mítico extremo derecho del Real Madrid de la selección española, pues ya, así ya lo mismo os suena. Y bueno, ya tenemos al personaje sobre el que inspirar el videojuego, pero había un problema y no pequeño, y es que a ninguno de los hermanos Ruiz les interesaba el fútbol lo más mínimo. No tenían ni idea. O sea, no sabían ni cuánto jugaban por equipo. O sea, hemos contratado a Michel para hacer un juego de fútbol, pero no tenemos ni idea de fútbol. ¿Y cómo desarrollas un juego de fútbol si no tienes ni idea? Pues al final, el otro hermano, Gaby Ruiz, el más pequeño, que este quería ser futbolista, y aunque al final no llegó a jugar en ningún equipo, sí que es verdad que su vida siempre ha estado ligada al deporte rey. Primero fue periodista de Canal Plus, luego estuvo en el Middlesbrough inglés y como director deportivo, y actualmente está en el Leeds inglés, o sea, un equipo de primera división de la Premier que es importantísimo, que hace unos años ganó la liga y que entra como asesor, ¿no? Al final este Gaby Ruiz es el asesor del videojuego. Y como anécdota os cuento que él dice que cuando Michel fue a firmar el contrato a las oficinas de Dynamic, que iba acompañado de Gallego y de Gordillo, que eran otras dos estrellas del Real Madrid de la selección, y en la empresa no los conoció nadie. Es como si mañana Sergio Ramos va con Modric y Marcelo a firmar un contrato y la gente dice, ¿este del pelo raro? ¿Este tío quién es? Coño, es Marcelo, el lateral izquierdo del Real Madrid. Pero bueno, el caso es que el juego de Emilio Butragueño salió antes. Y en Dynamic, pues no querían hacer un clon del juego de Butragueño, querían intentar hacer algo diferente. Por lo que, aunque es cierto que no dejaba de ser un juego con la perspectiva cenital, que estaba muy de moda en aquella época, como juego de fútbol, pero le añadieron un extra que se conoció como los Super Skills y que eran unos minijuegos de habilidad. Y en el juego pues había solamente 8 selecciones y para programarlo y hacerlo lo más real posible decidieron darle a cada jugador que también tenían los nombres reales, estaba ahí Vaquero, estaba Camacho, porque, y por esto sí que no pagaron nunca ninguna royalty por los jugadores de la liga. Pero el caso es que a cada jugador le dan unos valores, unos parámetros, aquí ya sí empezamos a ver por qué esto ata con PC Fútbol, que eran pues eso, velocidad, puntería, regate, les dan parámetros a cada uno de los jugadores que habían programado. Y la intención era que fuera lo más cercano a la realidad posible. Eran juegos de 8 bits, ¿eh? O sea, no os esperéis aquí un FIFA ni cosas por el estilo. Claro, es que ahora es fácil eso de decir, bueno, pero eso no tiene nada de nuevo, ¿no? No, no, en aquella época era terriblemente novedoso, ¿no? O sea, porque ahora cada jugador sí que tiene su hoja de personaje, por decirlo así, sus características, sus niveles. No, notas la diferencia de velocidad y de rapidez y de control de balón de un jugador a otro en los videojuegos de fútbol modernos, pero en aquella época es que todos eran iguales. Tú jugabas con la selección de Brasil y todos corrían lo mismo, todos tenían el mismo control. Luego había equipos peores y mejores, pero cada jugador era un clon. Eran 11 clones, bueno, 10 clones jugando y el portero era siempre igual. Sin embargo, que en un juego aplicaran características diferentes para cada jugador, aquello no era tan nuevo y tenía su dificultad. O sea que, ojito con esto. Sí, sí, no, no, exacto. Es que lo que has dicho tú. De hecho, yo recuerdo que podías coger al portero, regatearte a los 11 rivales y meter el gol, porque daba igual, el portero era, se movía exactamente igual que el delantero centro. Pero es que no daban para otra cosa, si es que estamos hablando de ordenadores que ocupaban cache. Y hasta este fue muy revolucionario porque llegó a meter hasta speaker, que cuando cogía uno el balón decía el nombre. Bueno, eso sí que es cierto, que solamente era en la versión de MS-DOS, pero bueno, vamos, que este Mitchell Football Master sientaría las bases de lo que van a ser los próximos PC Fútbol. Ojo, en cuanto a lo que era el simulador, y aún estamos muy muy lejos de lo que va a ser el aclamado y mítico PC Fútbol. Bueno, pero todavía no estamos en PC Fútbol. Este es el tema, ¿no? Entonces estamos con el Mitchell este, que yo no sé si tú lo llegaste a probar. Me imagino que, bueno, a lo mejor no fue el juego que luego iba a revolucionarlo todo. Pero ya entiendo que esto fue una especie de ensayo, ¿no? Sí, a ver, no, aquí sí que ni siquiera tenían en mente llegar a hacer un PC Fútbol. Ellos querían hacer un juego de fútbol para microordenadores de la época, contratan a Mitchell porque las ventas se van a disparar. El problema que, pues, que como había salido el de Butragueño, dijeron, vamos a intentar hacer algo diferente. Y acaba saliendo este Mitchell. A día de hoy, claro, tú lo ves y te ríes, ¿no? De lo que era. Pero, joder, yo nunca lo tuve porque no tuve microordenador en aquella época, pero sí recuerdo ir a la casa de mi primo y echábamos ahí unas partidas que nos pensábamos, yo que sé, que aquello era, bueno, parecíamos jugadores reales dirigiendo en el fútbol, ¿no? Pero bueno, es que la época era para esto, si es que no daban para mucho más y nos lo pasábamos teta, eso sí. Bueno, pues venga, vamos a seguir. ¿En qué punto llegamos al 1992? ¿Qué año fue? Te voy a contar lo importante que fue para mí. Olimpiadas, la Expo de Sevilla. Es que hubo un momento, yo no sé si tú te acuerdas, pero aquí en España todo iba a pasar en el 92, todo. Pero todo, ¿eh? Había un montón de cosas, bueno, en el 92, para el 92. O sea, tú en el año 1991 decías, joder, es que no pasa nada importante, pero el año que viene va a pasar todo aquí. Fueron un montón de movidas y, bueno, fue el año que me llamaron a mí para mí. En fin, es que muchas cosas. Cuenta. Ah, ¿a ti no te pasa ahora que cuando te dice un chaval que ha nacido del 92 para adelante, dice, madre mía, no ha visto las Olimpiadas, no sabe quién es Kobe ni Curro? Oh, qué viejos somos, Antonio. Tampoco, o sea, me dan hasta envidia a veces. O sea, el hecho de decir, joder, ¿no vivieron todo eso? Qué suerte, qué potra, qué fácil, no. Qué fácil lo tienen. En fin, yo tengo muy buen recuerdo de ese año 92. Pero vamos a otra vez a lo que vamos, que si no nos liamos y aquí hay mucha tela que cortar. El caso es que tras el éxito del Mitchell Football Master, Dynamic decidió darle un cambio a la saga deportiva y es cuando apuestan por una línea que le van a llamar simulación profesional, ¿vale? De simuladores profesionales. El primero de esta nueva jornada fue el simulador profesional de tenis y que, como todos habéis adivinado, se centró en el mundo del tenis, sale en 1990. Y aunque les el aspecto del manager era muy, muy prehistórico, sí que va a sentar las bases para que 2 años más tarde, en 1992, va a salir el segundo juego de fútbol de Dynamic y que se va a conocer como Simulador Profesional de Fútbol. Aún no podemos hablar de PC Fútbol, aunque sí que este es el proto PC Fútbol primero. El problema es que Dynamic en esta época pues no estaba pasando su mejor momento. La crisis de los microordenadores ya había llegado, había borrado de un plumazo a la mayoría de los estudios que desarrollaban, y la irrupción de las consolas y de los PCs en detrimento de los microordenadores pues había hecho al final que el mundo del videojuego cambiara en España. Bueno, en España y en el mundo. Y nosotros realmente, aunque teníamos muchas compañías, no supimos adaptarnos y prácticamente acaba con toda la industria. Y Dynamic, que había entrado en bancarrota a principios de los años 90, ya solamente tenían, aunque tuvieron un montón de trabajadores en estos años, tendríamos que hablar de que solamente estaban los 3 hermanos fundadores trabajando en la compañía, pues tuvieron que empezar a buscarse la vida lejos del mundo del videojuego. Y es aquí cuando tienen la colaboración de Carlos Abril, que va a ser también muy muy importante, que había sido un programador que había trabajado con ellos en el desarrollo del Navi Moves, como dices tú, del Navi Moves, y que los contrata la editorial McGraw-Hill para desarrollar un catálogo de libros informáticos. O sea, nada ya que ver con el mundo del videojuego. El caso es que desarrollan una herramienta que era muy muy potente, que escaneaba las portadas de los libros, reducían su tamaño y conseguían añadir una sinopsis y todo el catálogo de la editorial que había en un disquete de 3,5. Esto igual, para los que hayáis nacido más tarde del 93, no sabréis ni de lo que estamos hablando. El caso es que, teniendo esta herramienta, el hermano pequeño de los Ruiz, al que le gustaba tanto el fútbol, dijo, oye, pues a lo mejor es buena idea fusionar un juego de fútbol con una enciclopedia. Y como en aquella época estaba muy, muy enganchado a un juego inglés que se llamaba Football Manager, que era, en vez de jugar al fútbol, lo que había era que gestionar las alineaciones de un equipo de las 4 divisiones inglesas, pues convenció a sus hermanos de que hicieran algo parecido con la Liga Española, añadiendo esta enciclopedia, y es así como va a salir el Simulador Profesional de Fútbol. En el juego teníamos los 20 equipos de la Liga Española de la temporada 92-93, había que jugar las 38 jornadas, o si quería directamente, veías al ordenador cómo jugaba entre ellos, y tú lo único que tenías que hacer era la alineación. Lógicamente lo que aprovechan es todo lo que habían desarrollado con el Mitchell Football Master, le añadieron más equipos y sobre todo algo muy curioso es que cambiaron la rutina para cuando jugara la máquina, cuando tú decidías no jugar el partido sino que fuera la máquina la que lo hiciera. Bueno, pues esa es la rutina que ellos cambiaron, y como decíamos, como cada jugador tenía unos parámetros, pues Rafa, una preguntita. O sea, los partidos en vez de 90 minutos serían 5 minutos o por ahí, que era lo que se solía destilar en aquella época, entiendo, ¿no? Sí, claro, claro. Hombre, en este caso concreto no lo sé, pero tú podías fijar el tiempo de los partidos. ¿Y no te lo podías saltar en plan, bueno, resultado final del partido? No, o sea, aquí había que ver el partido. Había que verlo, pero podías operar cambios de decir, me saco a tal o cambio la estrategia. ¿Podías operar sobre lo que estabas viendo o eras un espectador viendo la tele? No, en este simulador de profesional de fútbol, aquí era, vamos, eras un espectador viendo la tele. Vale. Tú hacías la alineación inicial y ya no había más. Vale, ok. ¿Vale? El caso es que, como decía, como que los jugadores tenían sus parámetros, pues esto era casi como un juego de rol. Y cuando se enfrentaba uno con otro, pues el que tuviera el número más alto se ganaba. Si tenías mejor regate y el otro defensa, pues te lo llevabas por delante. Esto al principio pues parece una idea muy buena, pero claro, generaba un problema, y es que el mismo partido con los mismos 22 jugadores siempre iba a dar el mismo resultado, porque al final no eran nada más que fórmulas matemáticas muy muy sencillitas, y tuvieron que meter un factor aleatorio de 16 bits que en función del número que saliera el partido discurría de una manera o de otra, pero si daba la casualidad de que ese número era el mismo al inicio del partido, pues no solamente el resultado, es que todas las acciones de los muñecos que tú veías en pantalla era lo mismo. Pero esto, que ahora nos puede parecer muy gracioso, en aquella época era la manera en la que se programaban los videojuegos. Lo que sí que hizo muy diferente a este juego, y por lo que es recordado, aunque no fue un éxito de ventas, realmente se vendió muy poquito, pero sí fue recordado por la excelente base de datos con la que lo alimentaron, gracias a la herramienta que hemos hablado antes de la enciclopedia, ¿no? Y es que tú veías una ficha con la foto de todos y cada uno de los jugadores y entrenadores que tuviéramos en primera división en esa liga la fecha, el lugar de nacimiento, qué posición tenían en el campo, la altura, el peso y algún comentario que describía las principales características de los jugadores. Fue un trabajo de chinos, o sea, esto fue una locura y a Gaby Ruiz, al hermano pequeño, le obligó a tener que verse casi todos los partidos de primera división, sobre todo para escribir el comentario, ¿no?, de cómo era este juego. Y la otra gran diferencia, que va a ser muy importante a lo largo de los años, es que decidieron cambiar el canal de venta. Como os he dicho antes, Dynamic estaba en bancarrota, pero además es que no había distribuidoras de videojuegos en España. España, el mercado del videojuego patrio, es que se había destrozado y nadie quería lanzar el producto. Entonces no les quedó más remedio que contactar con una editorial que se llamaba Jackson. Y el juego, en vez de venderse en las tiendas de videojuegos, o no había, yo creo, ni tiendas de videojuegos, bueno, sí habría, pero o tiendas de informática, lo que se vende es en kioscos, además a un precio reducido. La lástima y la pena es que Jackson quebró al poco de salir el juego y apenas se pudo distribuir y solamente vendieron 7.000 copias del juego. Así que esto no sirvió para que Dynamic no pudiera ir a la quiebra y al final, aunque intentaron meterse en el mundo de las consolas y llegan a publicar un juego para Mega Drive que también sale para Amiga, para Atari ST y para PC que se llamó Risky Boots, lo comento por si alguien se acordará de él, pero que tampoco fue el éxito que esperaban, aunque no era un mal juego, yo sí lo recuerdo y lo jugué en su época. Pero bueno, al final el caso es que la única salida que les queda a los hermanos Ruiz es que buscar un socio inversor que quisiera meter dinero dentro de la empresa e intentar salvar de esta manera a Dynamic y a su patrimonio, básicamente. O sea, ahora mismo, de momento, las cosas no van bien. Jackson era una empresa española, entiendo, a pesar del nombre. Sí, era una empresa española. Vamos, se dedicaba, vendía revistas, no tenía nada que ver con la informática. Claro, pero es que me llama la atención porque gran parte de... Nos estamos adelantando un poquito, pero ya hacemos un tráiler, ¿no? O sea, gran parte del éxito posterior de PC Fútbol es el hecho de tener la idea, claro, aquí me ha llamado la atención el hecho de que la idea de vender el videojuego en los kioscos no parece que se invente, entre comillas, ¿no?, con PC Fútbol, sino que, bueno, aquí ya estaban los Ruiz probando. Lo que pasa que en aquellos momentos no funcionó. Pero eso de empezar a vender videojuegos en los kioscos quizá no funcionara en ese instante, pero luego después fue el pelotazo, claro. Sí, ahora también contaremos por qué fue el gran pelotazo. Pero fue por necesidad. No fue una idea premeditada el decir, oye, ¿por qué no vendemos esto en los kioscos? No, fue porque no encontraron a nadie que lo vendiera por su canal normal. Y dijeron, bueno, pues está este tío que lo quiere vender, pero esto es una editorial. Bueno, pues lo vendemos en los kioscos. Claro, claro. Si tienen ese, digámoslo así, ese parámetro ya automáticamente... O sea, si conocen esa vía de distribución, pues obviamente se lanzan por ahí. Qué curioso, ¿no? El hecho, fíjate, esto me ha llamado la atención. O sea, lo que en ese momento no funciona y parece, pues en fin, una vía muerta, posiblemente luego sea una de las características del éxito posterior. Pero bueno, en fin. Que yo ya estoy deseando que llegue PC Fútbol, Ya nos queda poco, ya nos queda poco, venga. ¿Dónde nos metemos ahora? Ahora nos vamos a la siguiente estación dentro del viaje, que va a ser la fundación de Dynamic Multimedia. Hasta ahora os digo, hablábamos de Dynamic, no de Dynamic Multimedia, son dos empresas distintas. Y el caso es que como Jackson había quebrado, pero la idea de venderlo en los kioscos, como bien has comentado tú, pues esto, aunque fue un poco de chiripa, pero parecía una buena idea sobre el papel. Y además, como no quedaban distribuidores y la industria del videojuego en España se había dinamitado, no quedaba nadie, pues dijeron, vamos a ofrecer la distribución de nuestro juego a otra editorial. Y es así como van a entrar en contacto con Hobby Press, que muchísima gente se acordará de la empresa, porque, y más que de la empresa, quizá a lo mejor, de las revistas que estaban bajo el paraguas de Hobby Press, que pues de videojuegos había algunas, sobre todo las más importantes de aquella época, como podría ser, bueno, Hobby Consolas, creo que es del año 92, pero tendríamos aquí a Micromanía y, en fin, otras revistas, pero si nos vamos a otro ámbito lejos de lo que sería el videojuego, pues oye, Año Cero, que yo creo que tú lo habrás leído y habrás comprado en más de una ocasión, Antonio, pues era de Hobby Press o Gigantes del Básquet, en fin, tenían un montón de cabeceras. De hecho, te voy a volar la cabeza con esto, yo estuve precisamente en la redacción de todas estas revistas porque era la misma planta del mismo edificio y había una mesa, pues eran todo, o sea, en la misma planta había, pues no sé si eran 8 o 9 revistas o por ahí, y en una estaba Gigantes, en la otra estaba Año Cero, bueno, Año Cero y Enigmas, que estaba en la mesa de al lado. Y había bastantes más, porque había alguna por ahí de astrología, alguna por ahí de hogar, puede ser. Es que ya no me acuerdo mucho, pero había, en serio, que había 9 revistas o por ahí haciéndose en la misma planta. O sea, que tú cogías una bola de papel, la estrujabas y la tirabas por ahí, desde Gigantes, y le caía al de Año Cero, al Enrique de Vicente, le caía en la cabeza y ¡pum! ¿Vale? O sea, era así, estaba toda la peña allí, flipante. Y ya te digo que, bueno, los Gigantes eran graciosos porque... El más alto me diría 1,74 por ahí. Pero yo estuve por allí, estuve. Luego ya se cambiaron y ahora ya no están todos juntos. O por lo menos no están todos estos títulos de cabecera en la misma planta. No sé cómo estará ese asunto. Hace ya tiempo que no me paso por allí. Pero es verdad que yo llegué a estar en la redacción, en la planta de redacción, donde se hacían todas estas revistas. Curioso. Pues fíjate, si hubiera sido cuando era Hobby Press. En la planta de abajo, en el sótano, estaba la gente desarrollando PC Fútbol. Estuviste cerca de PC Fútbol ahí, Antonio. Estuve en el espacio, pero no en el tiempo adecuado. puede ser. Pero bueno, el caso es que el dueño de Hobby Press, el dueño, el gran, la persona que estaba detrás, ¿no? De todas las cabeceras que hemos nombrado, era ni más ni menos que un tipo que se llamaba José Ignacio Gómez Centurión. Y también quedaros con este nombre. Que este hombre era un empresario de muchísimo éxito en aquella época. Todo el mundo destaca que tenía un olfato único para detectar lo que el público quería. Había trabajado para Televisión Española y para El País, de ahí que le fuera todo lo que era el tema de periodismo, y que cuando lo despiden o se va, no se está muy claro, pues decidió con la indemnización cerrar la terraza de su casa para montar un despacho, y ahí es cuando va a empezar a montar su propia línea editorial. El tipo cambia un poco el sistema de cómo se estaba en España, y es que él encontraba un nicho de gente que le interesase algo, pues el baloncesto, y sacaba una revista que era gigante, los videojuegos, y te sacaba Micromanía, el esoterismo, pues me voy a hacer la de Año Cero, y entonces muchas de ellas es verdad que fueron pioneras dentro de lo que era España, y hubo otras que intentaban competir con revistas que él cree que se podían hacer mejor, aunque fueran de las que se estaban haciendo. Como anécdota, y es que es algo muy característico de este buen hombre, para que veáis, porque era un tipo muy muy peculiar, lo vais a ir viendo a lo largo de todo el especial, pues este hombre se dedicaba a la cría y la venta de loros, y comenta la gente en sus reuniones, y si conoces a gente de Año Cero que estuvo trabajando con él, que tú estabas en una reunión con él, los loros estaban volando por la sala de junta y ya te guardarías bien de darle un manotazo, aunque estuviera cagándose en tus apuntes. O había un programador que contaba que estabas en la reunión, cogía el loro con el pico del lápiz y se dedicaba a romperle todos los lápices, y había que tener un cuidado bárbaro. Este hombre era muy muy campechano, era muy muy cercano. Hay una anécdota que cuentan que un día subió un padre con su hijo a las oficinas para quejarse de que PC Fútbol no iba bien. Él lo pilló por allí y le hizo a uno de los programadores ir a la casa de este señor a arreglarle al niño el ordenador. Algo que a día de hoy nos parecería impensable. Pero bueno, este hombre pues es bueno, entrañable. Ahora veréis un poco, quizá no sería la palabra con la que se le describiría. A mí con lo de los loros volando por ahí... Porque, claro, has dicho lo de los loros, venta de loros y tal. Bueno, te los imaginas en jaulas y tal. Bueno, no. Allí todos volando a su aire, en plan Ace Ventura, la primera peli. En fin, bueno, vale. Bien. Yo ya le he juzgado un poquito. O prejuzgado. Pero sigue. Menos. Pues a lo mejor te has quedado hasta corto. A ver, él criaba los loros en su casa, pero siempre solía llevar un loro en el hombro, ¿vale? Que era su loro personal. Un loro personal, pero bueno, claro, es que ¿sabes cómo se llamaba aquí en Madrid a los radiocasetes de doble platina que llevabas en el hombro haciendo que todo el mundo escuchara tu música? Lo llamábamos loros también. Exacto, sí, sí. Bueno, no, estos son loros de verdad, ¿eh? Loros de guacamayo. Sí, sí. De pirata. Le faltaba la pata y el palo a este señor. Eso es, sí, sí, casi. Pero bueno, el caso es que de la unión de los tres hermanos Ruiz, de Carlos Abril, que fue el que desarrolló la herramienta de las portadas, y Gómez Centurión, van a hacer una nueva empresa que se va a conocer como Dynamic Multimedia. Y la van a repartir de la siguiente manera. Gómez Centurión tenía el 70% de la compañía y cada uno de los otros 4 socios el 7,5%, hasta cubrir el 30% restante. De tal manera que los programadores cedían sus juegos y los futuros proyectos que salían, y Gómez Centurión Orión lo que cedía era parte de las oficinas y se iba a encargar de la distribución en kioscos y de la promoción de los juegos. Además, durante la firma del contrato especifican que iban a desarrollar 3 nuevas franquicias que se iban a conocer como PC Fútbol, ahora sí, PC Básquet y PC Ciclismo. Y todas ellas iban a ser una base de datos multimedia y un juego de simulación deportiva. Además, se establecen que tienen que lanzar cada año una versión actualizada de cada uno de ellas. Algo que, como vais a, ya lo sabréis, los que os acordéis de la época, no se pudo cumplir, pero sí que es cierto que de PC Fútbol, pues todos los años sí que íbamos a tener una versión. Ya que no sabes por cuál comenzaron la andadura, Antonio, de todas estas franquicias. No fue PC Fútbol. No. Dime, loco estoy. Dime. He ido a pillar. El primer PC algo que lanzan es PC Básquet. ¿Y por qué? Bueno, pues porque acababan de lanzar este simulador profesional de fútbol, el que hemos hablado antes, y no tenía sentido lanzar un PC Fútbol. Además, era una buena manera, una piedra de toque muy buena para empezar a rodarse y ver de lo que serían capaces. Y es verdad, PC Básquet, que mucha gente también se acordará, no fue una gran maravilla. Solamente teníamos los 8 equipos de la Liga CB que iban a jugar los playoffs de ese año. Pero, claro, si tenemos en cuenta que la mayoría de revistas de videojuegos de la época pertenecían a Gómez Centurión, que era el dueño que había lanzado los juegos, pues la prensa podríamos hablar de que fue algo más que benévola con el juego. Cualquiera lo criticaba, vamos, si no el loro, te mandaba el loro, el jefe, y se liaba parda. Incluso lo más fuerte es que se llegaron a inventar algunas características que ni siquiera estaban en el juego, ¿no? La prensa. Y luego hay otra cosa importante a destacar en este primer PC Básquet y en los futuros juegos, y es que Hobby Press y Gómez Centurión se dieron cuenta de que si estaban vendiendo la mayoría de los juegos en kioscos, ¿por qué venderlos como juegos y no venderlos como revistas? A primera vista podemos decir, bueno, ¿y qué diferencia hay entre vender una revista o vender un videojuego? Pues si os digo que la diferencia está en el IVA, que vender un videojuego va con su IVA normal, que en aquella época era el 16%, pero las revistas tributaban con IVA reducido, que era el 4%, pues ya la cosa cambia bastante. El caso es que lo que decidieron es incluir un panfletillo, porque no podemos aquí hablar ni siquiera de revistas, sino que podemos hay 4 folios mal grapados, y lo que decían es que lo que ellos vendían no era el videojuego, no. Lo que vendían ellos era una revista que casualmente traía un videojuego. Amigo. Esto que hizo también es que el producto fuese muy barato. Costaba 2.500 pesetas, 15 euros, ¿no? Sí, aproximadamente. Frente a las 5.000 que venía a costar un juego de ordenador, un juego de PC, que eran unos 30 euros. Pero sobre todo también lo importante no solamente es que tributaba mucho menos, sino que aproximadamente había 1.000 tiendas de informática en España, pero había 30.000 kioscos. O sea, la distribución es que hacía que el videojuego pudiera estar en todas partes. Pero vamos, que llevamos aquí ya un rato hablando, aún no hemos comentado nada de PC Fútbol. Y si te parece bien, Antonio, cuando tú quieras, arrancamos ya con el gran periplo de PC Fútbol. No, pero me llama la atención porque entonces van a vender PC Fútbol como una revista que se llama PC Fútbol, que te regala además un compact disc de regalo, donde está curiosamente. O sea, es una forma de hacerle regates a Hacienda, ¿no? Sí, hombre, pero vamos, regate. Nunca mejor dicho. Sí, la ruleta de Zidane le acaban de hacer a Hacienda. Pero por eso mucha gente recordará que el juego se vendía con una revista. Luego la revista un poquillo fue cogiendo algo más de importancia, pero eran 10 páginas como mucho. Pero sí, o sea, el juego se vendía como revista, no se vendía como videojuego. Bueno, pues vamos a meter con eso. Estamos hablando del 92, esto ya es el 93, ya se puede hablar, ¿no? Exacto, vamos a tener el que va a ser el primer PC Fútbol, que se salta en la versión 1.0. La 1.0 podríamos hablar que es el juego que hemos hablado, que hemos comentado antes, el de simulador profesional de fútbol, pero ya aparece PC Fútbol 2.0. Además, mucha gente se acuerda que era muy característico lo del 2. O el algo punto cero, ¿no? Que va a salir en otoño del año 93, temporada de fútbol 93-94. Además, sale ya con la temporada de fútbol arrancada y tras una intensa campaña de publicidad en todas las revistas del grupo Hobby Press. A día de hoy, y viendo las cotas que va a alcanzar mucho más adelante, sí que podemos afirmar que poco o nada tenía que ver este producto con el anterior, con el simulador profesional de fútbol. Y por eso sí que podríamos hablar que aquí ya comenzamos a ver las grandes señas de identidad de la saga. Y es que además de la extensa y la tradicional base de datos, ahora ya sí que teníamos los modos de juego de partido amistoso o una liga arcade que no te permitía hacer ningún tipo de cambio táctico, ni siquiera durante el partido. La liga entrenador, que era como la arcade, pero aquí ya lo que me preguntabas antes, pero aquí nos dejaba hacer cambios y demás. Aquí sí, aquí ya sí te dejaba hacer cambios a lo largo del partido, pero por lo que se va a conocer este juego va a ser por la Liga Manager. Que no solamente, lo que hemos dicho antes, había que encargarse de los aspectos deportivos del equipo, sino que además gestionábamos todas las finanzas y pagarles primas y pedir préstamos y todo esto. La idea estaba muy muy bien pensada porque te permitía jugar a PC Fútbol a todo el mundo. Y por eso también acabará siendo tan famoso, porque si querías un juego de fútbol, aquí lo tenías. Si querías jugar una liga como entrenador, la tenías. Si querías que la CPU moviera a los jugadores, estaba. Si querías manejar las finanzas, y también lo tenías. Y si lo querías hacer todo, también lo tenías. Y como hemos dicho antes, el menú era muy muy accesible, muy sencillo, y además con una publicidad que habíamos marcado en todas las revistas más importantes de la época, pues el juego, lo cierto es que, a pesar de que tenía sus limitaciones, como era que solo estuviera la primera división y que solo podía jugar una temporada, o sea, al terminar la 93-94 el juego se reiniciaba y volvíamos a empezar, pero fue tremendamente popular. Fue un juego que aquí ya podemos hablar de que la gente, además, la marca ya la reconoce y sabe lo que, aunque no lo juegue, sí sabe lo que es PC Fútbol. Y lo empieza a ver muchísimo. Oye, pero sí, hay una cosa que no sé si empieza ya aquí o vino un poquito después con entregas que vendrían a posteriori, pero lo de el fichaje de Robinson como la cara y digamos un poco la figura primordial de este juego, la digámoslo así, PC Fútbol siempre estaba ligado a Michael Robinson. ¿Esto viene ya aquí o esto tardó un rato en llegar? No, aquí ya teníamos a Michael Robinson. Claro, es que a mí eso me parece que es importante porque este tío, o sea, Michael Robinson, bueno, yo no sé ahora mismo los niveles de popularidad, pero en aquella época era como, o sea, daba la sensación de que era el tío que más sabía de fútbol. Por lo menos era el que tenía más gracia, se había ganado muchos puntos de carisma y era una cara que atraía, ¿no? En lugar de poner a Mitchell o en lugar de poner a Butragueño, ponías a un periodista que se encargaba de hablar sobre fútbol, ¿no? O sea, a lo mejor ahora pues pondrías a Maldini o alguna cosa así. Lo que pasa es que la fama que tenía en aquellos momentos Robinson era muy superior, ¿no? O sea, todo aquello de... Tenía una forma con ese acento angloparlante y tal que nunca se ha quitado porque de algún modo forma parte de su carisma, ¿no? O sea, este tío, aunque pueda hablar bien, va a seguir teniendo acento toda la puta vida. No sé, le atraía gente, ¿no? Tenía un montón de seguidores. Sí, es que Michael Robinson en aquella época era una rockstar. Hay que acordaros que era el copresentador del programa del día después. Aunque también es verdad que comentaba los partidos en Canal Plus, pero los partidos era para abonados. Por lo tanto, no era más conocido que pudiera ser Miguel Ángel de... No, ¿cómo se llama? José Ángel de la Casa, ¿no? Quien ha comentado siempre los partidos de la selección española en Televisión Española. Y además coincidió con que nos narraron el fútbol de una manera totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados. Entonces, Michael Robinson, como bien dices, en aquel momento lo era todo. Pero fue muy inteligente el movimiento por parte de los hermanos Ruiz. De hecho, es Pablo Ruiz el que piensa en ficharlo, porque querían darle empaque, como hablábamos antes, igual que habíamos tenido a Fernando Martín o a Mitchell en los juegos de fútbol, para darle mayor relevancia o mayor nombre al proyecto, lo que quisieron es buscar una figura del fútbol. Y estuvieron buscando jugadores o entrenadores. Y al final, es que dice Pablo Ruiz, bueno, es que yo que no tengo ni puñetera idea de fútbol, cuando escucho a Michael Robinson me divierte y me entretiene muchísimo. Y por eso fue por lo que lo ficharon. Sí, además, es que de hecho, me caía bien hasta a mí que el fútbol siempre me ha dado igual, ¿no? O sea, una cosa así... Me pareció una cosa arriesgada porque no era lo que se solía ver. Esa maniobra, desde el punto de vista comercial, me parece que es muy arriesgada porque en lugar de estar buscando a la estrella del césped, estás buscando a la estrella entre la propia multimedia, por decirlo así, futbolística, ¿no? Lo cual es una cosa, coño, que si vas a hacer un juego de Fórmula 1, pues que te lo comente Lobato, ¿no? Que ¿quién te lo va a comentar mejor? ¿Quién va a saber más que él? Pues una cosa así, llevada al fútbol, una cosa... Me pareció un movimiento maestro, ¿eh? Sí. Pero ojo, no solo para Dynamic Multimedia, que Robinson aumentó también muchos grados su popularidad gracias a PC Fútbol. Aquello se retroalimentó y fue algo muy, muy ventajoso para las dos partes. Decías, no era realmente comentarista, la figura de Michael Robinson era analista de la liga. Y de hecho, todos los lunes el videojuego se actualizaba vía módem. Y ojo, hablamos del año 93, que muy poquita gente tenía acceso a internet por aquella época y además era caro porque había que pagar la llamada, si os acordáis, el establecimiento y todo esto. El caso es que había otra modalidad que tú pagabas 1.995 pesetas más 250 de gastos de envío, unos 14 euros, y te mandaban cuatro disquetes a lo largo de la temporada, a las jornadas 10, 19, 29 y 38, con las actualizaciones, las altas y las bajas de los jugadores, pero sobre todo lo que la gente buscaba era la opinión de Robinson de cada jornada real, de lo que había sucedido en esa jornada de fútbol en la realidad. O sea, que los DLC, que ahora están tan en moda, o los pases de temporada, que últimamente están tan en boga, pues ya PC Fútbol, el primer PC Fútbol, ya lo traía. Pero la misión de Michael Robinson era esa, acompañar, sobre todo darle una imagen al producto y comentar la jornada liguera que había tenido lugar en esa temporada. Pues touché. Bueno, pues como datos curiosos también de esta versión, pues era que como no tenían tampoco mucha idea de fútbol, había cosas pues como que, por ejemplo, Fernando Hierro, que todos os acordaréis, ¿no? Fue central del Real Madrid y de la selección española, capitán, además, yo creo que de la selección también, del Real Madrid seguro. Bueno, pues le pusieron un 66, y si te ibas a la biografía podías leer cosas como jugador muy peligroso, pero que su mínima velocidad en el manejo del balón se ve reflejada en la lentitud general de todo el equipo. Claro, a día de hoy la verdad es que te ríes, ¿no? Viendo cómo a lo que ha llegado Hierro. Pero otra cosa muy, muy importante es que no teníamos lesiones y aunque había parámetro, estaba el parámetro de la energía, al final, con lo que hemos hablado antes, las características de cada jugador, se generaba una media y según la media que tú pusieras, eso era lo que luego iba a influir en el resultado. Había un componente aleatorio, pero lo importante era la media. Y daba igual dónde jugase el tío. Es decir, si tú tenías un portero suplente que tenía una media mejor que el delantero centro, ponías al portero de delantero, que eso, si subía la media del equipo, tenía más posibilidades de ganar el partido. O sea, tenía algunas peguillas que mucha la gente la recordará porque además lo hacíamos a conciencia. O sea, tú lo que querías al final era ganar los partidos. El caso es que el juego fue un éxito de ventas. Llegó a vender 35.000 copias, que comparado con las 7.000 que había vendido Simulador Profesional de Fútbol, pues estaba bastante, bastante bien. Incluso le llegaron a salir imitadores. Y para el Mundial del año 94, que fue ese mismo año, una empresa que se llamó Digital Dreams Multimedia lanzó PC USA Soccer, que no dejaba de ser un juego de fútbol, aprovechando el Mundial de Estados Unidos, que no tenía nada que ver con PC Fútbol, era muy, muy diferente. Pero lo que utilizó esta gente del USA Soccer fue incluir una base de datos del torneo, o sea, que copiando a PC Fútbol, pero sobre todo una publicidad que era una copia descarada de la de PC Fútbol. Y a los usuarios lo que nos hacía creer es que era un juego desarrollado por la propia PC Fútbol, por Dynamic Multimedia. Esto no tendría mucho, no lo contaría si no fuera porque me ha hecho mucha gracia, bueno, pues que Gómez Centurión ahí escribió en varias revistas artículos quejándose de esto, que además una la denominó cuando los tontos hacen reloj, pero sirvió para dos cosas. La primera, que sí iban a ser importantes a lo largo de la vida de PC Fútbol, es que la revista que se incluía con PC Fútbol, que estaban los créditos, o sea, las personas que habían participado en el desarrollo del juego, decidieron meter hasta la mujer de la limpieza. ¿Con qué propósito? Con el de intentarle hacer a la competencia ver que PC Fútbol tenía un equipo enorme de personas detrás, que había muchísima gente desarrollando PC Fútbol, que era muy difícil desarrollar un PC Fútbol. En realidad había cuatro gatos, pero como metían allí a todo Dios, pues tú leías la revista y decías, madre mía, cuantísima gente hace PC Fútbol. Y sobre todo era para que otro que si se atreviese a hacer un PC Fútbol, por lo menos le tirase para atrás. Y la segunda diferencia es que Dynamic va a decidir plagar el mercado de producto para no dejar ni un solo resquicio por el que meterse a la competencia. Y va a ser así como vamos a tener un montonazo de variantes diferentes de PC Fútbol. Vamos a tener el PC Fútbol Eurocopa, había de algunos equipos, PC Real Madrid, Barcelona, que los regalaron el Marca y el Sport, y también es ahora cuando vamos a ver que van a dar el salto a otras ligas, como PC Premier con la Liga Inglesa o PC Calcio con la Liga Italiana. Pero en esos juegos, ¿qué tendría, teniendo el PC Fútbol, el PC Barcelona o el PC Real Madrid, que tenía además? Que llevabas esos equipos y los gestionabas, en el otro no podías. Es que no entiendo muy bien estos DLCs, entre comillas. A ver, PC Real Madrid y PC Barcelona, lo que fueron encargos de Marca y de Sport para venderlo. De hecho, con el PC Real Madrid tuvieron una movida con As, porque Michael Robinson pertenecía al grupo Prisa. Bueno, esto no tiene mucho que ver, pero lo cuento porque me hizo mucha gracia cuando lo leí. Michael Robinson pertenecía al grupo Prisa y AS del grupo Prisa. Y cuando se enteraron que Marca, fijaron la relevancia, que esto va a ser muy a posteriori, o sea, cuando ya PC Fútbol es un bombazo en toda España, y Alfredo Relaño, que era el director de AS en ese momento, amenazó con conseguir rescindir el contrato de Michael Robinson para PC Fútbol si lo sacaban para el Marca. Al final el juego sale, no fue un gran éxito, sobre todo pues porque la gente que lee el Marca no suele ser gente que juegue a ordenadores o a videojuegos de ordenadores, pero realmente eran juegos centrados o con toda la ambientación en estos equipos de fútbol. Eran unos PC Fútbol capados o muy reducidos, centrados sobre todo eso en el equipo de fútbol, en el Real Madrid, y realmente no estaban pensados para que la gente lo comprase como sustituto a PC Fútbol, sino más como para que el diario lo regalase o lo cobrase como suplemento del diario en los domingos a un precio reducido, y la gente que no tenía PC Fútbol poder jugar pues eso, un PC Fútbol reducido con el equipo de tus amores. Vale, me queda ya la duda resuelta. Bueno, esto es un pelotazo. Entiendo que si ya salen todos estos, o sea, estamos ya en la cresta de la ola. O sea, podemos decir que el éxito de mientras que con otros títulos, bueno, han ido por ahí renqueando de aquí para allá, llega PC Fútbol, esto es un subidón. O sea, no sé a qué achacarle el éxito. Yo me imagino que la figura de Michael Robinson atraería a mucha gente, pero el juego era adictivo de por sí. Bien, da igual todo. El caso es que ya con el PC Fútbol 1 esto ya es un boom. O sea, no es una cosa que digas, bueno, sí, el famoso, el épico, el que todo el mundo recuerda fue tal o cual versión, el quinto, el séptimo. Bueno, ya hablaremos de eso. Pero ya con el primero, esto ya es la panacea, Rafa. Me da la sensación, vamos, no sé, por lo que estás contando. Sí, el primero realmente ellos ya empiezan a tocar la gloria. Lo que ocurre es que los demás ya va a ser, o sea, hasta aquí era un juego que había tenido éxito, y los siguientes lo que van a ser es lo que hablamos, un fenómeno social en todo el país, que era lo que nadie podía imaginarse que podía llegar a hacer un videojuego. Pero sí, aquí podemos hablar de que el juego tuvo éxito. Podríamos decir que esto fue un éxito para la gente que jugaba videojuegos de forma convencional, y que a partir de aquí ya entra el fenómeno social que lleva a que la gente compre un videojuego aunque no sea el target objetivo de los videojuegos. Y tarda en llegar, ¿no? No sabría yo qué decirte, porque yo creo que la gente que jugaba videojuegos asiduamente, a lo mejor se mete en PC Fútbol, o si le gustaba el fútbol se tiraría de cabeza, vamos, estoy convencido. Pero si no te gustaba el fútbol, pues a lo mejor hasta que no pasó alguna otra versión y empiezas a ver que lo está jugando todo el mundo, yo creo que muchos no lo probaron. Y lo que yo sí creo es que mucha gente que iba al kiosco a comprar otra cosa y lo veía, y veía a Michael Robinson, como bien dices tú, y además había estado en la publicidad de todas las revistas, ya os digo, claro, al final el dueño de las revistas es que era el dueño de PC Fútbol. O sea, páginas a doble página, triple página, PC Fútbol, PC Fútbol, PC Fútbol. Y toda esta publicidad y repercusión sí que hacía que la gente por lo menos le llamara la atención. Y como era un juego barato, ya hemos dicho antes, 2.500 pesetas, bueno, pues vamos a probarlo. También había mucha piratería en aquel momento, que muchísima gente lo jugaba pirata, Pero bueno, que aquí ya sí que hablamos de que el juego funcionó muy bien. Bueno, y antes de hacer una pequeña pausita que tenemos que hacer ya, una preguntita. En el mundo del jugón, ¿tú crees que hubo un poquito de postureo de rechazo, con prejuicio, en plan, ¿cómo decirlo? O sea, yo leo mucho, pero no me leo el código Da Vinci, paso, porque ha tenido mucho éxito, es una estratagema comercial, paso de leer Crepúsculo, paso de leer Harry Potter, paso de leer no sé qué, Las sombras de la otra, no sé qué. A lo que voy, ¿crees que hubo a lo mejor un poquito gusto de menosprecio entre el público gamer de aquella época, que ni siquiera se llamaba gamer así, en aquella época éramos jugones todos, ¿no? Lo de gamer vino después. ¿Crees que hubo un poquito de postureo a la hora de rechazar PC Fútbol y luego ya después todo el mundo acabó rendido o no? ¿O esto fue una situación completamente diferente? Yo creo que no. A ver, esto es percepción mía. Yo creo que antes éramos menos gilipollas. Entonces, el juego es que era muy divertido. Entonces, si te gustaba el fútbol o si no te gustaba, acababas rendido a sus pies. Y seguro estoy que habría gente decir, esto no es un juego. Pero yo no lo recuerdo. Yo creo que de todo el mundo, y a día de hoy todo el mundo recuerda PC Fútbol con una sonrisa. Y los grandes problemas que tenía el juego, que también hablaremos de que, hostia, tenía unos bugs aquello y se te colgaba cada 2x3 y, en fin, tenía problemas, pero se los perdonábamos todos. Yo creo que todos lo jugábamos con una sonrisa. Pues con una sonrisa nos vamos a la pausita y volvemos con otra sonrisa posterior, ya enseñando los dientes aquí, ya parecemos gente peligrosa, después de una breve pausa. Bueno, vamos a aprovechar esta pequeña pausita para poner voz a vuestras opiniones cuando nos enteramos de la triste noticia de que Michael Robinson nos había dejado. Bueno, pues pusimos, lo anunciamos en el programa. Es verdad que a lo mejor incluso lo adelantamos un par de semanas o así, porque este PC Fútbol iba a salir en mayo, pero no pensábamos que la primera semana de mayo. Bueno, después de lo que ha pasado, lo hemos adelantado. Y al anunciarlo en las redes sociales, estos han sido vuestros comentarios de opinión sobre la saga. Red Skull de Endor dice: el mejor juego que he jugado con sus disquetes, jajajaja, ja, ja, ja, en mi PC 486. Vaya tiempos aquellos. Alberto Lainez dice: jojo, menudo vicio de joven jugando con los colegas, vaya piques, jajajaja, ja, ja, ja, que bien lo pasábamos, el mejor el PC Fútbol 5. Kule en Bruselas dice: hasta el 5 genial, a partir del 6 un despropósito. Oliver dice: pues que me ha acompañado durante muchos años de mi vida, interminables madrugadas jugando hasta el amanecer durante muchos veranos. Un referente emocional, al menos para mí, en lo que a videojuegos se refiere. Y sonriendo siempre, Michael, grande Lode una vez más. BJ Sal dice: no tenía ordenador en aquellos años de mocedades en los que sentía una envidia increíble escuchando a mis amigos hablar del Monkey Island, pero sobre todo del PC Fútbol. Qué pena, Michael, un gran tío, amigo de todos. No he conocido a nadie que haya hablado mal de él jamás. Rick Sánchez dice: horas y horas pegado al PC, recuerdo con cariño a Colly Moore, al que siempre fichaba de delantero. Gojix decía: con el 5.0 tocar un techo. Guy Cantón dice: le di mucho al PC Fútbol y al PC Calcio. Lo que molaba era gestionar el club con sus fichajes, el gameplay era malo. Una vez que sabías hacer el gol, ganabas siempre, como muchos de la época. Meni barra M dice: horas y horas enganchado al ordenador, el 4.0 siempre en mi lista de mejores juegos de la historia. Deadlock dice: tuve todas y cada una de ellas, incluyendo PC Premier, PC Calcio, PC Selección Española, incluso creo recordar un PC Real Madrid. Tardes y tardes, sobre todo en verano, jugando con mi hermano Mil y una Ligas, buenísimos recuerdos de mi infancia. Demetrius dice: joder, menudas viciadas, campeón de Europa con el Benidorm, jajaja. Ja, ja. Si me imprimí el diploma que daban y todo, dice. Rubén van der Cintas dice: recuerdo pasar los fines de semana jugando con los amigos de la infancia. El mejor momento era cuando empezabas una nueva temporada y veías tu plantilla con los nuevos fichajes. Grandes recuerdos. Rojo Impar dice: llevo toda mi vida buscando un sustituto sin éxito. O son muy simples o son muy complejos. PC Fútbol era simplemente perfecto. Anécdotas muchas, partidas en mi casa con mis amigos con cronómetro para los turnos, discutir con mi novia de 15 años sin motivo para irme a casa a jugar. Carlos Solo dice que aparte de ser posiblemente el mejor simulador de fútbol que ha habido, es una saga con la que hemos crecido y pasado horas y horas entretenidos. Aparte de que luego, en clase, tenías temas de conversación con tus colegas de cómo iba tu equipo. Una pena lo de Michael. Michael Rosés dice: una maravilla, sobre todo el 5.0. Muchas horas jugando a casi todas las versiones. Como anécdotas, siempre me fichaba a Luna, delantero del Almería, que daba muy buen resultado. Y a Edu, no recuerdo si del Granada, centrocampista que siempre las enchufabas desde fuera del área. Truquillos, truquillos, como veo. Edu Lorente dice: ¿cómo costaba fichar a Sabio con ese 89 de media? Y Austin Willen dice: ¿qué pedazo de jugador era Fatos Kuzi del Teuta de Albania? Madre mía, qué cosas me estáis diciendo. Adrián Oiz dice: era grandioso poder jugar a la tercera división, cogerte el equipo de tu barrio, ir a verles jugar de niño y decir: pues yo en el PES Fútbol lo llevo mejor. Era lo que tenía. TR67Ed dice: le eché un montón de horas, me imagino los autobuses que deberían defletar para poder llenar un estadio de 120.000 espectadores para ver al manchego plagado de estrellas. Quique Ballesteros dice: en mi casa entró el primer PC de la mano de este juego en 1994. Le habré dedicado más horas que a muchos familiares, amigos y estudios. He ganado Champions con el Soler y Ligas con el Cacereño. Incluso aprendí geografía y administración de empresas con esos disquetes y CDs. Maravilloso. Aitor Vega dice: ¡ah, qué recuerdos! Coger a la Extremadura y llevarle desde la segunda B hasta ganar 4 Copas de Europa consecutivas en el 4.0. Jugué mucho con los colegas al 4, al 5 y al 6. Juegazos. Y acabamos ya con Xavier Munté Mesa, que dice: magnífica saga, me encantaba jugar con mis amigos, brutal gestión de los equipos, qué gran paso hicieron con el envejecimiento de los jugadores, el mejor simulador de equipos de la historia. El tema jugar partidos ya era otra cosa. Bueno, vamos a seguir con el programa. Muchísimas gracias por todos estos comentarios y por lo que estamos viendo, la simpatía que despertaba, como siempre, Michael Robinson en toda la gente. Seguimos con el programa. Estás escuchando La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Seguimos aquí en La Órbita de Endor, estamos con el PC Fútbol, historia del videojuego aquí en España. Nos encontramos, pues, en el último trimestre, ya del año 1994, y Rafa Martínez, PC Fútbol 3.0. Ya estamos con el 3.0. ¿Qué moda esta, ¿eh? De PC Fútbol 3, PC Fútbol 4. Fíjate tú qué español queda eso, ¿no? No, el punto cero se atribuía a todo, tío. Ya los coches dejaban de ser Audi 2000, ya empezaban a ser todo X.0, o sea, todo el punto cero, pff, nos gustaba una barbaridad. Sí, Ha quedado esto ya un poco obsoleto, ¿eh? El punto cero, la verdad es que si lo pones ahora queda un poco raro. Pero sí, en los 90 todo era punto cero. Hasta los canales de FM. Ah. Punto cero, PC Fútbol. Bueno, pues eso, estamos a octubre del año 94, temporada 94-95 de la Liga, y aquí, viendo el éxito que habían, o viendo que tenían un buen producto entre mano, acompañaron al videojuego con una campaña publicitaria de televisión. Y esto sí que ya hizo que las ventas se duplicaran con respecto al anterior videojuego. Y esta tendencia de duplicar venta edición tras edición se produce año tras año hasta la versión 6.0. Por eso decíamos, ¿PC Fútbol 2.0 fue un éxito? Sí, pero claro, comparado a dónde va a llegar, ahora nos reiríamos, ¿no?, de esa cifra. El caso es que PC Fútbol, el 3.0, no era muy diferente en cuanto a lo que era la interfaz y los gráficos del juego interior, el del juego anterior. La mayor diferencia fue pues que podías tener a la segunda división, aquí ya incluyen la segunda división española, ahora ya también incluyeron las lesiones de los jugadores y algo que era muy muy divertido, que eran los contratos de televisión. Aún no había entrado a saco el mundo de la televisión, ahora hablaremos cuando entra la televisión en la Liga de Fútbol Española, pero bueno, que aquí ya empiezan a tener una serie de añadidos, pero quizá el más importante es que el juego no terminaba en la temporada en curso y se reseteaba, que eso era una de las características del 2.0, sino que te permitía seguir el año siguiente con el equipo que tenía, y esto fue clave. Porque claro, aquí ya sí que podíamos hacer el equipo que quisiéramos cogerlo y hacerlo campeón de liga a lo largo del tiempo, mejorándolo año tras año. Porque hacer campeón de liga en una sola temporada un equipo de la tabla baja o de la parte baja de la tabla, pues iba a ser difícil, pero si tú poco a poco lo ibas mejorando y temporada tras temporada, pues sí que podríamos acabar haciéndolo campeón de la liga o de la liga, porque no teníamos aquí tampoco más competiciones. Además, tienen un añadido que es un trabajo enorme, porque esta gente se pegaba unas panzas a currar espectaculares, que introdujeron todos los resultados de la historia de la Liga, o sea, de todos los partidos de la historia de la Liga, en esta base de datos que hablábamos antes, pues metieron todos los resultados históricos, y no solo eso, también la Copa del Rey y de todas las competiciones europeas. Vamos, fue una auténtica locura, pero si por algo va a empezar a ser ya conocido también PC Fútbol, es que el mundo del fútbol se empieza a fijar en PC Fútbol, y acabó siendo una revolución en cracks de la época, como era Quique Sánchez Flores o Luis Enrique, que ahora es el seleccionador nacional, el seleccionador de España, que ha reconocido que estuvo muy muy enganchado al juego y en las concentraciones. En ese momento era jugador del Real Madrid, yo creo que no había fichado por el Barcelona, pero bueno, él se llevaba el portátil a las concentraciones y se pegaba horas y horas jugando. Hay un caso también muy curioso, que es el de Rafa Benítez, que fue entrenador del Real Madrid antes de Zidane. Lo cesaron y luego vino Zidane y las tres Champions seguidas, que dicen que visitaba asiduamente las oficinas de Dynamic y les pedía informes de jugadores. O sea, sabían ya los de Dynamic más de jugadores que los propios profesionales. Se ha comentado también que en algunas ediciones sucesivas había jugadores que visitaban el desarrollo del juego y hacían presiones, ¿no?, para que las medias que les habían puesto las subieran. Y algunos que, bueno, los nombres están en el libro, el que quiera que lo compre. No, pues, di nombres, tío. Es que ellos cuentan la anécdota de ahora está en boca de mucha gente por un suceso extradeportivo, pero Víctor del Amo, que en aquel momento era jugador del Real Madrid, bueno, pues fue uno de los que dicen que se subió la media o que hizo presiones para que le subieran la media en PC Fútbol. No me jodas, ¿sí? Era muy importante PC Fútbol. Soy mejor que lo que me habéis puesto aquí. Subidme las estadísticas. Y se lo hicieron. No, ahí en eso no lo concretan, pero bueno, que él hizo presiones para que subieran la media, y escucha, no lo cuentan, pero yo estoy convencido que muchos futbolistas se cabrearon, estoy convencidísimo, cuando vieron lo que le habían puesto en ese fútbol. Bueno, era toda una sensación. Iniesta ha reconocido que jugaba PC Fútbol cuando era pequeño, uh-huh. Y dice que como era el único ordenador que había en todo Fuente Alvilla, en todo el pueblo, que era el único ordenador que era capaz de hacer correr a PC Fútbol, que la gente iba a su casa a jugar a PC Fútbol. Sí, sí. Bueno, es que ya os digo, es que el especial está plagado de anécdotas, porque también no solamente hablamos de lo que eran los videojuegos, sino de lo que eran los 90. Porque, por ejemplo, hubo un caso muy curioso que fue el Compostela, que subió esa temporada a Primera División. Hacía 4 años el Compostela había estado en tercera con Caneda, su mítico presidente, que se llevó una guasca de Jesús Gil. ¡Eres un trozo de mierda! Esa frase mítica dentro del fútbol español. Es verdad, que se llevó un fostial ahí. Sí, me acuerdo. No me acordaba del nombre del señor ni del equipo, pero sabía que Jesús Gil le había reado. Sí, sí. Vaya persona. No insultes a los votantes de Marbella. En la puerta de la, creo que es en la puerta de la Liga o de la Federación Española de Fútbol, de uno de los dos. Pero bueno, estas imágenes yo creo que todo el mundo las tiene en la cabeza. Es como la hostia que dio Ruiz Mateos a Borrell. En fin, qué tiempo, es que España aquella también. Bueno, ¿y qué tiene que ver el Compostela con PC Fútbol? Pues mira, que cuando como sube ese año a Primera División, pues no se conocía nada ni de los jugadores, ni de la plantilla, ni nada de nada. ¿Y entonces qué hicieron los de Dynamic? Pues ni más ni menos que llamar al club, pedir que les pasasen con el entrenador, que en aquel momento era Fernando Vázquez, y le preguntaron uno por uno por los jugadores de la plantilla y le pusieron las características que el entrenador les dijo, como no sabían cómo eran, ni si era bueno por la izquierda o este que juega de lateral izquierdo, y cómo la pierna izquierda, qué tal, y en resistencia y las lesiones y demás. Y esta práctica, que en un equipo de primera división puede sorprender mucho, pero en segunda B era una práctica muy habitual, porque es que no había otra manera de conocer a los jugadores. Además es que no solo les preguntaban por las características o habilidades futbolísticas, sino que también les preguntaban por las características físicas, porque en algunos casos no había ni fotos. Preguntaban si era rubio, o si era blanco, si era negro, o en fin, porque es que no tenían ni las fotos de los jugadores. No, es que aquí claro, habrá muchos oyentes así jóvenes que estarán flipando. Pero hubo una época, llevamos miles de años en internet. Ya sé que con internet todo es mucho más fácil, ¿vale? Pero hubo una época en la que no. Entonces esto, aunque ahora pueda sonar raro que un equipo de primera división, pero claro, recién ascendido, no se sepa nada, pues yo en aquellos tiempos lo veo. Y estamos hablando de hace 4 días. Es que internet ha cambiado el mundo, verdaderamente, pero llevamos miles de años sin internet y seguimos, en fin, o sea, las cosas funcionaban de otra manera antes. Una época que necesitábamos arcos y flechas para comer. Tú imagínate qué cosas, ¿no? ¡Uf! Madre mía. Sí, sí. Parece eso que fue ayer. Eso tampoco lo hemos visto nosotros, pero bueno. En fin. Venga, seguimos. Sí. Pero esto que comentas tú de no tener internet, ¿qué hizo? Bueno, pues que al final tuvieron que ampliar la plantilla y tuvieron que buscar gente que fueran fanáticos de fútbol internacional. Pero volvemos a lo mismo. O sea, si ahora cuesta encontrar gente que siga periódicamente otras ligas, las hay, y además ahora es sencillo poder ver los partidos de otras ligas, pero en los 90 esto no era tan sencillo. Y contrataron a Julio Maldonado, que es Maldini, que como bien has comentado tú antes, que es el periodista deportivo muy muy conocido, que actualmente está en la cadena COPE o en Canal Plus, y que es el experto de fútbol internacional. Y lo contrataron porque en aquella época era de las pocas personas que tenía una biblioteca enorme de partidos internacionales. Y Maldini ha reconocido que les ayudó en muchos casos a ponerles características a los jugadores. Eran datos totalmente subjetivos, porque era lo que ellos creían o lo que ellos les daba la gana de poner. Porque qué dice de un tío, este tiene buena resistencia o mala, o las lesiones o tal o cual. Pero todo esto fue clave para las versiones que ya os he comentado que saldrían, la de PC Calcio o la de PC Premier, la de las ligas, que van a acabar saliendo durante todos estos años, Antonio. Porque claro, estamos hablando, bueno, ya en los 90 había internet, obviamente, pero no era el internet que ahora tenemos. O sea, en los 2000 pega un salto exponencial la cosa. O sea, en los 90 internet básicamente lo que te ofrecía era bulos y gilipolleces. Entonces hacía falta buscar mucho para encontrar información que se pudiera contrastar, y no todo, bueno, yo no tenía, ya hemos dicho que había mucha gente aquí que no tenía ni PC ni nada. En fin, bueno, eran otros tiempos. Mira, una de las maneras que me pareció también una idea, esta gente la verdad es que tenía ideas geniales de cómo conocer o cómo saber información. Ahora, hoy en día, sería muy sencillo. Pero una de las cosas que incluían en la revista era un cupón para que la gente aportase ideas de cara a futuras ediciones. De hecho, yo como anécdota te digo que en la 5.0 yo les puse que al terminar la Liga Pro Manager que te ofrecieran el puesto de seleccionador español. si lo habías hecho muy bien. O sea, que no solamente te dejasen elegir juego o equipos de la liga de fútbol, sino también esto. Pero bueno, estas cartas servían no solo para conseguir las ideas, que había algunas muy locas, que además reconocen los programadores, que se repetían año tras año, como por ejemplo poder agredir al árbitro o tirar almohadillas al campo, que la gente lo pedía. Lo importante de este cupón es que le servía para saber qué había gustado y qué no había gustado. Y en esa dirección iban a mover los futuros títulos. Además, creaban una comunidad muy fiel porque en el año siguiente, en la revista del año siguiente, incluían el nombre y los apellidos de toda la gente que había mandado una carta. O sea, al final te parecía que tú habías sido partícipe en el desarrollo de PC Fútbol. Pero tenía algo más oculto, que era el rellenar este cuponcito. Y es que al rellenar te pedían el nombre, los apellidos, el teléfono y sobre todo tu dirección. Algo un poco raro para hacer algo que simplemente vas a dar una opinión, donde no vas a recibir una contestación. ¿Y por qué pedían la dirección? Pues porque con estos cupones el departamento de ventas tenían más o menos, había también una encuesta que preguntaba si estabas interesado o no en comprar el futuro o el próximo PC Fútbol, y es que con esta dirección el departamento de ventas podía saber dónde PC Fútbol estaba funcionando mejor y dónde tendrían, qué demanda iban a tener para el año siguiente y dónde debían demandar más revistas, a qué kioscos o a qué zonas de España deberían demandar más revistas, más videojuegos, más PC Fútbol, en función de dónde le estaba escribiendo la gente estos cupones que mandaban. O sea que se calentaban la cabeza muy mucho para que al final las cosas les salieran bien, que era como les acababa saliendo. Bueno. Bueno, vamos a meter al año siguiente ya si quieres. O sea, estamos ya con el PC Fútbol 4, ¿puede ser? Eso es el 4.0. Bueno, el 4.0, en efecto. Temporada 95-96, este ejercicio anual 95-96, colchonero a tope. Hombre, exactamente, porque fue el año del doblete. Con Radomir Antic de entrenador, los colchoneros ganan la Liga y la Copa del Rey. Ahora el Atleti igual está muy de moda y tenemos al Cholo y ha jugado finales de Champions, pero el Atleti ha estado muchos años ahí en la sombra. Pero también hay que acordarse, porque en el verano del 95 fue cuando hubo un punto clave en la Liga Española, porque se produjo el descenso administrativo del Sevilla y del Celta, porque no pudieron llegar al pago de los avales cuando se convierten los clubes de fútbol en sociedades anónimas. Y ascendieron al Albacete y al Valladolid. Todo esto acabó con la famosa Liga de 22 y fue un quebradero de cabeza para los programadores, porque claro, ellos arrastraban lo que se había programado en el juego anterior, lo actualizaban, modernizaban y demás, pero utilizaban mucha base de lo anterior. Pero claro, al pasar la Liga de 20 a 22 equipos, tuvieron que reescribir el código a toda prisa. Pero aún así, el juego incluso sale antes de lo previsto, en septiembre del 95. De la Liga de 22, yo no sé si tú te acordarás, que se soluciona en una junta de la Liga que José María García retransmite en directo para Antena 3 Televisión, algo que a día de hoy parecería de chiste. O sea, ¿cómo podía mandar tanto José María García en el mundo del fútbol y del periodismo para que la asamblea de la Liga, en vez de hacer la puerta cerrada, la hacen ahí retransmitiéndola en televisión y se llega al acuerdo en directo, en vivo y en directo, de hacer la Liga de 22? Bueno, ni idea tenía de esto, pero me dejas loco. El fútbol lo puede todo. En otros países a lo mejor no. Hay muchos países donde podría hacer lo que quisiera. España es uno de ellos. Sí. O sea, vale, había 20 equipos. Bueno, ahora la Liga son 22. Tampoco es tanto problema, ¿no? Bueno, fue durante aquellos años, era muy larga la liga, yo no tenía queja, porque como ascendieron al Albacete, que habíamos bajado a segunda, yo encantado del tema. Pero bueno, ya os digo que los programadores sí que es cierto que este cambio pues les hizo tener que reprogramar todo o reescribir bastante código para poder cuadrarlo todo a lo que va a ser acabando siendo la realidad. Fuera de lo demás, la verdad es que la 3.0 fue muy conservadora. Incluyeron, además de lo de la Liga, la Copa del Rey y competiciones europeas, pero si por algo se va a recordar esta edición fue porque estrenan ni más ni menos que el modo player, que, como os he dicho antes, tú hasta ahora escogías tu equipo, no, si querías cambiar de equipo había que empezar una partida nueva, pero con el Pro Manager el juego te ofrecía gestionar alguno de los equipos de la zona baja de la tabla de segunda división. Aún no teníamos la segunda B en el videojuego, luego más adelante ya la meterían, pero ahora mismo teníamos solamente primera y segunda división. Y te ponían un objetivo, pues mantenerse, tal, no sé qué. Si lo hacías muy bien y no te despedían, al final del año, pues o bien renovabas y volvías otra vez con el mismo equipo, o te ofrecían nuevos equipos y así podías dirigir a alguno de los mejores equipos de primera división, hasta que te ofrecieran, en mi caso, el Real Madrid, en algunos de los culés el Barcelona. Pero bueno, el caso es que también podías llevar a la gloria a tu equipo aumentando el presupuesto. Yo, por ejemplo, al Albacete lo llegué a hacer campeón de Europa. Es cierto que en la versión 5.0, en esta yo no lo jugué, pero vamos, que el Albacete tenía un estadio más grande que el Bernabéu y acabó siendo campeón de Europa, y no solo yo, vamos, lo que hablábamos antes, muchísima gente lo hizo. Añadieron también algunas cosillas más, como los parámetros de moral y el físico, y aquí ya sí que si el jugador no estaba en su puesto, esto ya influía. No podías poner al portero de delantero centro porque tenía mejor media. Y la moral afectaba, pues eso, cómo iba el rendimiento del equipo, si el jugador jugaba mucho o poco, si acababa de salir de una lesión. En fin, que tenías que ir subiendo poco a poco la media y tenías que hacer ya rotaciones. Aquí ya el juego se complicó un poquito más. No era tan sencillo como hablábamos antes de meter a los mejores y ya está, sino que había más atributos. Aún así, para que os hagáis una idea, estamos hablando de que básicamente teníamos 5 parámetros en PC Fútbol. A día de hoy, si nos vamos, por ejemplo, al simulador más vendido en la actualidad o al gestor de fútbol más vendido en la actualidad, el PC Fútbol actual, que sería Football Manager, cuenta con 36 atributos a la vista. Hay otros muchos que son ocultos, como puede ser el índice de lesión, que lo tiene en cuenta el juego, pero no lo muestra al jugador. Bueno, pues en PC Fútbol, con estos 5 parámetros, la verdad es que hacíamos virguerías. A día de hoy, bueno, tener 36 parámetros y que la máquina sea capaz de moverlo rápido es fácil, pero en aquella época también la gente de Dynamic dice que era imposible meter más parámetros porque, claro, si no colapsaríamos la CPU y no sería capaz de hacer los cálculos como debería. Y al final, pues eso, cogían la media de los futbolistas, la restaban la del otro equipo y con ese coeficiente, pues una lotería, ya está, y con eso era con lo que se sacaban los resultados. O sea, influía más la suerte que lo que tú hicieras como jugador, pero realmente cuando tú lo estabas jugando, eso no te cantaba, tú no te dabas cuenta de que esto fuese así. Otra cosa era si tú jugabas el partido físicamente, como si esto fuese un FIFA, ahí ya la cosa, aunque no era excesivamente divertido, pero bueno, sí que los partidos más importantes, si te ponías y los jugabas, pues hacías que el equipo funcionase muy bien. Muy bien, la verdad es que también está sirviendo esto para desmitificar, porque a lo mejor muchos lo recuerdan mucho mejor de lo que realmente era. Aquí estás dando algunos fallitos que le quitan un poquito de lustre al juego, pero bueno, sí es verdad que si no lo tenía, tampoco le vamos a conceder un mérito que no tenía. Pero es lo que dices tú, y lo has dicho perfectamente. En aquella época lo jugabas, yo no, pero bueno, entiendo que los que lo jugabais no encontrabais esos fallos ni los detectabais. Tú has tenido que leer un libro para percatarte, o sea, tras la confesión de los programadores, de que ese fallo existía. O sea, no, tú como jugador no echabas en falta, digámoslo así, una mayor coherencia, sino que todo era realista para ti. No, a ver, tú le notabas cosas, realmente no sabías exactamente qué, pero había, por ejemplo, partidos que daba igual lo que hicieras, que el partido lo ibas a perder sí o sí. O por ejemplo, había algo que yo esto sí lo he descubierto indagando sobre la historia de PC Fútbol, y es que teníamos un sistema de primas a jugadores que tú les podías, por un partido importante, tú decías, venga, si ganáis os doy 2 millones de pesetas, por poner un ejemplo, a cada futbolista, y metías ahí las primas. Bueno, pues eso los programadores han reconocido que no funcionó hasta la versión 7. Estaba puesto, pero daba igual el dinero. Si luego ganabas el partido, perdías el dinero porque lo habías puesto, pero no había influido absolutamente nada en el resultado. O sea, aquí ya sí que se percibían algunas cosas que decías, bueno, no sé, que este partido no lo puedo ganar nunca. Da igual cómo lo haga, cómo lo plantee, qué alineación ponga, qué sea lo que sea, que no lo vas a ganar en la vida. Y eso, aunque no sabías por qué, realmente tú sí lo percibías cuando jugabas a PC Fútbol. Bueno, pero a mí me da la sensación, por lo que has dicho antes de los parámetros de los jugadores, que entre, oiga, que me diga usted, señor entrenador del Compostela, cómo son sus jugadores. Lo mismo el tío te decía que todos eran un crack, aquí tengo a Messi, aquí a Cristiano, y lo mismo uno era fulano y el otro zutano, que uno era panadero y el otro era aprendiz de electrónica, pero jugaban al fútbol. Entonces, no sé si el tema de los atributos realmente era una cosa objetiva. O sea, yo creo que eso, al no haber unas fuentes de datos fiables en muchas ocasiones, pues entiendo que muchas veces habría equipos que estaban descompensados con respecto a la realidad y podían dar resultados que no se correspondían con lo que luego veías en el fútbol de verdad. Claro, no, pero escucha, pero eso pasa también a día de hoy. Por ejemplo, si tú te vas al FIFA y ves las medias que tiene Bale, por poner un ejemplo, pues es la leche. Y tú luego ves a Bale jugar en el Real Madrid y la madre que lo parió, y lo dejamos ahí, ¿no? Pero esto sigue pasando a día de hoy. Y al revés, si ves jugadores que a principio de temporada, tened en cuenta otra cosa, aunque el juego se podía ir actualizando tras varias jornadas, pero al final ellos ponían la media que tenían a 1 de septiembre. Y en el fútbol esto cambia, y un futbolista que pensábamos que venía a ser un crack en aquella época, por ejemplo, os acordaréis de Prosinecki. Bueno, pues Prosinecki al principio de temporada le pondrían todos los valores por las nubes porque venía de ganar la Copa de Europa con el Estrella Roja, y seguro estoy que cuando terminó la temporada, si les preguntasen a los programadores, le pondrían la mitad de lo que le habían puesto. Pero es que el fútbol, como no puede ser, o sea, como las cualidades de los futbolistas no son medibles de ninguna manera, pues tampoco... ¿Tú te acuerdas además que es de esta época más o menos? De Suker, el croata este del Madrid, que tuvo un año tremendo, que fue máximo goleador de la liga, era una cosa acojonante. Estaban en Sevilla, fue el Madrid, bueno, flipante, metió un porronaco de goles. Se puso a salir con cierta actriz española, no sé si citarla. Si la quieres citar tú, la citas tú. Coño, Ana Obregón. Bueno, ya la has citado tú, yo no quería. Y se fue a tomar por culo todo su palmarés deportivo. O sea, pasó de ser lo mejor a ser directamente lo peor. Que de hecho Morientes, que era un jugadorcito, no era nada del otro mundo, le quitó el puesto. Fue una cosa como, ¿pero qué está pasando aquí? Bien, bueno, estas cosas en los videojuegos pues no serían compensables. Quiero decir, si Suker fue el copón en tal año, pues al siguiente seguiría siéndolo en el juego, pero solo en el juego. ¿Qué cosas? Esto del fútbol y la vida real y los implantes silicónicos. Vamos a seguir con el fútbol, con el PC fútbol. Tú me has dicho que esto, ahora hay equipos de testeo por todas partes, hasta, en fin, desde videojuegos, juegos de MS, para todo. Hay equipos compuestos por muchísima gente. Me va a hacer gracia que cuentes esto. ¿Cuántos testadores había para el PC Fútbol? Pues solamente había dos personas. Dos personas, ¿no? Claro, y además es que como siempre iban mal de tiempo, pues no a tiempo completo, porque yo digo que algo que va a caracterizar PC Fútbol es que eran cuatro gatos mal contados, es que lo desarrollaban muy, muy, muy pocas personas, con una carga de trabajo tremenda, porque además terminaban un título y empezaban otro, es que tenían unas ventanas de lanzamiento estrechísimas. El caso es que el haber tan pocos testeadores, y esto también mucha gente se va a acordar, es que los juegos tenían un montón de bugs y sobre todo un montón de cuelgues. Claro, porque al final son juegos que cuentan con infinitas posibilidades jugables, no es un juego pasillero. O sea, tú puedes crear tu equipo, empezar los dos con el Real Madrid y cuando acabe la partida ser dos equipos totalmente diferentes porque tú has fichado a fulano, yo a mengano, yo amplié el estadio, tú no. En fin, que y además esto se iba alargando en el tiempo, temporada tras temporada. Pero vamos, que era un suicidio que solo dos personas testas en el juego, y así pasaba, que tú empezabas una liga, pasaba algo, se corrompía la partida y ala, todo a la mierda y vuelta a empezar. Además esto se va a repetir a lo largo de la historia de PC Fútbol, pero volvemos a lo de antes. Yo creo que nos pillaba con otra edad, éramos menos exigentes con este tipo de cosas, asumías o entendías que esto era así y ya está, quedaba igual lo que hicieras, que es que esto era así. Con todo y con esto, el juego fue un éxito, y es que, como hemos dicho antes, vuelve a doblar en ventas a su predecesor y colocaron 140.000 unidades en el mercado, que es una barbaridad. Y además, con un éxito de crítica vamos, brutal. Hablaban casi del juego entregado por las propias manos de Dios. Vaya un pijo, teniendo en cuenta que el dueño de las revistas era el dueño del producto, cualquiera lo criticaba, ¿no? Lo de los periodistas. Y además, sobre todo, lo que hemos dicho, tenía el mundo del fútbol rendido a sus pies. Había conseguido que el mundo del fútbol se interesase por PC Fútbol, y esto a su vez hacía que la propaganda y la publicidad se multiplicara exponencialmente. E incluso ese año decidieron sacar la versión Eurocopa, que no dejaba de ser el PC Fútbol 4.0, pero incluían solo los equipos que jugaron la Eurocopa, que si os acordáis fue aquella que nos eliminó Inglaterra en los penaltis tras un partidazo que hizo España, lo que nos pasaba antes antiguamente, que siempre caíamos en cuartos, que nos robaron dos penaltis y esa ocasión mano a mano a Manjarín que yo nunca se la perdonaré. Pero bueno, vamos, que tenemos PC Fútbol, ya ahora sí que seguimos creciendo porque ni siquiera hemos tocado techo aún, ¿eh? Venga, pues seguimos. Cuentas aquí anécdotas que me suenan de pasada, pero bueno, adelante. Bueno, yo sé que la gente de lo de hay de todo, habrá algunos que les guste el fútbol, pero estamos hablando de hitos históricos, ¿no? Yo a lo mejor estoy sorprendiendo a algunos diciendo que no soy futbolero, pero de repente como que... Es que sabes qué pasa conmigo, que yo soy futbolero y luego dejo de serlo. Yo voy mutando. Hay veces que me interesa y hay veces que me quito. Habrá gente que se haya quedado flipando con lo de Zucker. Bueno, hay veces que estoy y hay veces que no estoy. Ya, pero tú por lo de Ana Obregón. No, yo creo que tú lo no, que hombre, eres... No, no, hombre. Y lo de la Eurocopa esa que dices es porque teníamos a Zubizarreta en la portería y ellos tenían a Simán, que era infinitamente mejor portero que el nuestro. Entonces, normal que no se eliminen. Además, fue aquella Eurocopa del adiós, amigos, en la prensa británica que sentó tan guay. Te gusta el fútbol, pero no eres de un equipo. A mí me gusta ver los mundiales. Eso es lo más grande del mundo. Ahí está. Esto, o sea, es como... Vamos, a mí me gusta la Fórmula 1 también. Vale, pero yo no soy de Alonso. Yo era de Alonso y me encantaba que Alonso ganara, pero a mí me gusta que gane cualquiera. O sea, me gusta ver el espectáculo. Yo soy más del deporte que formar parte de una facción. Entonces ese es el tema. En el fútbol sé que eso es más complicado de ver, pero también pasa. Sí. No, pero a mí me está sorprendiendo también, ¿eh? Yo no te hacía tan futbolero. Hombre, sobre todo para no serlo, es como, joder, aportas alguna cosilla. Venga, sigue, anda, sigue. Venga, que nos vamos al PC Fútbol 5.0, que además este yo creo que es el juego más recordado por todo el mundo, o uno de los más recordados. Y además porque supuso un salto de calidad con respecto a los antecesores enorme. Y también tuvieron la suerte, que les acompañó, que la Liga en este año, en la temporada 96-97, dio un salto cualitativo muy importante, porque si os acordáis fue cuando entró en vigor la ley Bosman, donde los jugadores comunitarios ya no contaban como extranjeros, y además el dinero que meten las televisiones pues hizo cosas que se pudieran afrontar fichajes millonarios, como el caso de Zucker, que lo fichó el Real Madrid del Sevilla, o Roberto Carlos, o Mijatovic, que lo ficharon del Valencia por 1.000 millones de pesetas. Pero si hubo un fichaje que fue muy muy sonado ese año, fue el de Ronaldo Nazario de Lima, el Ronaldo Gordo, para los que lo ubiquéis, que el Barcelona lo fichó por 2.500 millones de pesetas, 15 millones de euros. Fue el fichaje más caro de la historia. Ahora esto parece calderilla, ¿no? Pero vamos, fue este el año de la Liga de las Estrellas, ¿no? Que mucha gente lo se acordará. Es que hubo una época... Habrá gente que se lleve las manos a la cabeza diciendo ¿cómo? Pero hubo una época en la que los equipos españoles podían tener solamente dos extranjeros. Y el resto tenían que ser jugadores españoles. Curioso, ¿eh? Creo que eran tres los extracomunitarios. Al principio eran dos, luego fueron tres y luego ya llegó todo este rollo que tú estás contando. Pero en un principio eran dos solamente. Sí, sí. Bueno, y ahora sigue igual, ¿eh? Ahora sí solamente pueden tener tres extracomunitarios. Pero claro, juega ya con toda Europa, claro, y además en Claro, es que tener toda Europa como si fuera español, o sea, eso ya te daba un margen de maniobra impresionante, ¿eh? Sí, bueno, y mucha gente decía, este es el fin del fútbol español, ahora es cuando... Pues mira, después de la ley Bosman es cuando hemos conseguido las más altas cotas con la selección española, hemos ganado las dos Eurocopas, el Mundial, o sea que todos los gurús al final se demuestra que se equivocan. Ahí está, tú lo has dicho. Pero bueno, no solo la Liga había cambiado, porque la informática de consumo también cambia en esta época, porque por aquel entonces aterriza Windows 95, destierra MS-DOS, que era el sistema operativo sobre el que corría PC Fútbol y prácticamente todos los programas para PC. Luego teníamos por ahí a Apple haciendo sus cosas, pero bueno, con Windows 95, que se apoderaba de nuestros ordenadores con este nuevo concepto de sistema operativo. Y claro, aquí tienen una disyuntiva la gente de Dynamic Multimedia. Tenían que tomar una decisión que era vital. O seguían apostando por la base de ordenadores que ya había y desarrollar un PC Fútbol que fuera similar a los anteriores, o apostaban por el futuro y lanzaban un juego mejor, pero que iba a ser compatible únicamente con Windows 95 y por lo tanto solo con los ordenadores modernos. Fue algo así como cuando tenemos un cambio de generación en las consolas y tienes que escoger entre parque y vender muchos a un juego peor, o mejoramos el juego y vendemos menos. Además, apenas había información sobre Windows 95 y el estudio además era novato. Y por eso hizo que el resto de franquicias de PC de Dynamic, como fue PC Basket y demás juegos, ese año no pudieran salir. Y segundo y más importante, el juego tuvieron que retrasarlo hasta los primeros días de enero, que mucha gente también lo recordará porque por aquel entonces el juego siempre solía salir entre septiembre y octubre. Y lo volvemos a decir, no había información, no era como ahora que tienes internet y te dicen la fecha de lanzamiento del videojuego. En aquel momento no, pues oye, si tú esperabas PC Fútbol para septiembre o octubre y no sale, y llega noviembre y no sale, y llega diciembre y no sale, ¿qué pasa con PC Fútbol? Oye, esto que está, pues la gente le daba el coñazo a los pobres kiosqueros preguntando que cuándo iba a empezar. Además, la liga ya había arrancado y no teníamos ni idea de cuándo se iba a lanzar el videojuego, y muchos kiosqueros han declarado que aquello fue una auténtica pesadilla. Pero es que hasta las oficinas de Dynamic llamaban un montón de personas a diario preguntando cuándo iba a salir el juego. Incluso recibían amenazas de muerte por vía fax, joder, si no sacaban el juego pronto. Estaba todo el mundo, ya os digo, como cuando falta la droga y los junkies necesitan su dosis. Ay, madre. No, y había muchos kiosqueros que ya también estaban dentro del rollo, muy nerviosos, en plan, pues no estoy yo a mi distribuidor diciéndole que no sé qué, porque había también muchos enganchados también. Yo es que tenía un kiosquero, no sé qué, ahora mismo puede quedar incluso mal decir estas cosas, pero por alguna razón, me imagino que será alguna ayuda gubernamental o algo, en aquella época casi todos los kiosqueros tenían, bueno, algún tipo de disfunción, ¿vale? Sí, es cierto, es verdad. Y mucho, o sea, era como más fácil que te metieras en eso si estabas en ese estado. Bueno, total. Y muchos estaban enganchados al PC Fútbol. Y hacían turnos con las... Es que te puedo contar un caso muy concreto, pero no quiero dar nombres y tal. Bueno, en fin. Y estaban flipando con estas cosillas y siempre se peleaban muchísimo con los distribuidores. ¡Que me traigas esto! ¡Que principalmente el consumidor soy yo! Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y muchos cómics que yo no podía comprar porque el kiosquero también los leía, y era como, ¿pero quieres ponerlos a la venta y dejar de comprarlos tú? Y se notaba también, que los leían, y las revistas, porque luego la compraba y estaban arrugados. No, este se los quedaba además, el cabrito. Vendía otras publicaciones. Vamos a cambiar de tema. Rafa, sí, que tú sí sabes por dónde voy y no quiero meterme ahí. Sí, sí, sí, sí. Déjalo. Pero bueno, que sí que decir que este retraso, a pesar de que parecía algo muy malo, y en un principio la gente de Dynamic Multimedia, claro, es que ya os digo, tuvieron que cambiarlo todo de arriba abajo el videojuego, pero tuvo un lado muy bueno, y es que como pilló al final de la campaña navideña, como el juego sale a principio de enero, hizo que fue un éxito sin precedentes de público. No fue buscado, simplemente que no les dio tiempo a terminar el videojuego antes. Y como anécdota, por ejemplo, Antonio, te cuento que el Corte Inglés de Castellana, de la Castellana, llegó a vender 4.000 copias del videojuego en solo 24 horas. Y dices, oye, ¿cómo se sabe que fueron estas copias en este día? Pues porque el gerente del centro llamó al director comercial de Dynamic Multimedia para rogarle, para suplicarle que por favor le mandase más juegos, que había un montón de gente enfervorecida allí en el Corte Inglés exigiendo su copia de PC Fútbol. Y bueno, este señor dijo, mira, tenemos ahí 50 copias que hemos guardado en el almacén, que son para compromisos, pues para empleados y demás, y decidió acercárselas él mismo al Corte Inglés. Y cuenta el director comercial que cuando vio a la gente enfervorecida de personas gritando ¡allí hay peces fútbol!, se le atiraron y le arrancaron de las manos las copias, como si esto fuese el apocalipsis zombie o la película esta de Schwarzenegger del juguete, que todo el mundo sale loco. Y vamos, casi al hombre, casi lo desnudan solo por coger una copia de PC Fútbol de la gente que estaba allí. O sea, encima que el tío se ofreció... Ay, si es que cuando nos volvemos lunáticos con cositas, ¿qué peligro llevamos encima? Bueno, en fin. cuando hay escasez es cuando se nota. ¿Qué vamos a contar en estos tiempos? Bueno, vamos a correr un tupido velo. Bueno, pero bueno, esto era... O sea, yo no sé... O sea, pero somos así por costumbre. Incluso... por necesidad muchas veces, y lo que entendemos que es necesidad, que muchas veces no es tanto. Pero venga, tirándonos de cabeza, ¿a por qué? Pero no, pero mira, sola ya, y dejamos ya si quieres, y ya nos centramos lo que fue en sí mismo el PC Fútbol 5.0, pero para que hagáis una, mirad, unos números simplemente. Se estimaba que en España aproximadamente en aquel momento había unos 2 millones de PCs, ¿vale? Y PC Fútbol 5.0 vendió 305.000 copias. Es decir, un 15% de los ordenadores españoles, o de la gente que tenía ordenador en España, había comprado PC Fútbol. Eso sin contar las copias pirata, que también las había. Y hay que tener en cuenta que había ordenadores, había muchos PCs, la inmensa mayoría, que estaban en oficinas y en teoría no se podían, se usaban para trabajar, no para jugar. Y además mucha gente se prestaba el juego. Pero vamos, con estos datos de ventas y este parque de PCs que había en España, es que todo Dios que tenía un ordenador estaba jugando a PC Fútbol ya en estos momentos, en este 5.0. Una burrada. Esto ya sé que es una cosa burra, burra, que es difícil de volver a repetir. Claro, es como cuando la gente habla de no sé cuántas personas vieron el programa, no sé cuál. Ya, bueno, pero había dos canales, ¿no? Estaba la primera y el UHF, que es lo que ahora llamamos la 2. Pero claro, aquí también, o sea, estamos hablando de cosas que dice, bueno, en aquella época, bueno, no había tanta competencia, pero también es verdad que tiene su mérito el hecho de decir, hostia, es que esto lo estaba jugando un porronazo de gente. En fin, el 5.0, ¿más cositas sobre el 5.0? Sí, si nos metemos ya directamente en lo que el juego fue así en sí mismo, ya lo hemos comentado antes, fue un cambio muy grande con los anteriores, porque en vez de utilizar el código que ya tenían, por lo que hemos dicho antes, del cambio a Windows 95, pues en Dynamic deciden crearlo todo de cero. Y es verdad que mucha gente recordará que el cambio de la interfaz fue muy, muy sorprendente, pero sobre todo cambiaron el simulador. Es verdad que PC Fútbol nunca fue un juego donde uno podía jugar un partido como lo jugaría en el FIFA o en aquel momento. No había Pro, estaba el International Superstar Soccer, o bueno, estaba también el Super Side Kicks de Neo Geo, en fin, había muchos juegos, ¿no?, de la época. Había otro que era el Actua Soccer, que tenía los comentarios de JJ Sante. PC Fútbol está, aunque no era su cometido y no era su función, pero el simulador tampoco es que fuese muy, muy malo. Yo, de hecho, me lo pasé muy bien. Y en este PC Fútbol 5.0, meten, aunque intentan meter el de los jugadores en 3D, que en aquel momento ya teníamos Doom y demás, bueno, pues intentaron meterlo en 3D, al final tuvieron que hacer una especie de pseudo 3D porque tampoco fue unas 3D puras y duras, pero fue muy muy meritorio para la época. Y como aspectos ya jugables de lo que vendría a ser la gestión por sí misma, bueno, pues metieron la pretemporada, metieron la Supercopa de Europa o la Intercontinental, y sobre todo añaden la segunda B. Que aquí ya teníamos una base para elegir jugadores entre todas las ligas españolas enormes, y teníamos ya, pues eso, teníamos un montonazo de jugadores donde tenías que ir rebuscando. Yo siempre recordaré López Vallejo, que estaba en el Valencia B, era el primero que tenías que fichar porque tenía una media muy muy buena. También incluían empleados del club, había que fichar a los jardineros, entrenadores. Esto no era muy divertido, pero bueno, lo tenías que hacer. Metían las seguros por si se lesionaban, y hasta podías desarrollar tu propia cantera de los jugadores. Y aquí amplían las ofertas de fichajes, como podría ser la prima de goles marcados, la casa o el coche. Yo no sé, esto también es verdad que, aunque no lo han reconocido, yo creo que no terminaba de funcionar, y había jugadores que por mucho que lo intentases no te venían a tu equipo, porque yo recuerdo a George Weah, que era el delantero del Milán, el primer balón de oro que no fue europeo. Que yo no sé las ofertas que le hice para fichar por mi Albacete, y nada, que nunca quiso venir este buen hombre o nada. No, pero George Weah era, en aquellos tiempos, era el jugador Dream total, o sea, yo recupero en todos los videojuegos, tío. Yo recuerdo los primeros FIFAs esos para PlayStation, que también era un jugador como demasiado perfecto, tan bueno, no debía ser, ¿no? Pero en los videojuegos pintaba siempre fenomenal, tenía unos atributos y unas características que se salían de la realidad. Sí, es que era una bestia, es que era buenísimo. Tenía además velocidad, pegada, gol. Ya os digo, fue el Joshua es el primer Balón de Oro que no es europeo, porque hasta entonces solo podían los jugadores europeos acceder a él. ¿El Joshua era camerunés, puede ser? Creo que sí. Si no era camerunés o senegalés, puede ser que fuera camerunés. Bueno, africano, en cualquier caso. Sí, sí. Sí, sí, además, no, pero era tremendo. Además, hay una historia con el primo de Joshua que mejor que lo veáis en YouTube, que aquello fue la leche. Bueno, sigue, sigue. Pero bueno, vamos a volver otra vez al PC Fútbol, porque en esta versión también salen las extensiones, que lanzaron dos y que además te incluían el PC Calcio en la primera y el PC Premier en la segunda por el mismo precio. O sea que es que esta gente se curraba muy bien los packs. Y fue una jugada importante, ¿no? Tanto el Mendoza. Ya lo he visto en internet, es liberiano. Liberiano, ¿ves? Eso es verdad, sí. Además, ahora creo que es presidente de Liberia o algo así. Exactamente, exactamente. Presidente de Liberia, que tiene una bandera como Estados Unidos, y he dicho, este es americano, no puede ser. No. Bueno, da igual. Sí, sí. Bueno, el caso es que con las expansiones estas que te regalaban el PC Calcio y el PC Premier, por 15 euros, pues te actualizaban todos los resultados reales de la liga, todas las plantillas y te metían además más países. Y oye, te regalaban por estos 15 eurillos de más un nuevo juego inspirado en la liga. Y bueno, PC Premier realmente fue un encargo de Gremlin, que era una de las grandes compañías de desarrollo de los ingleses en aquel momento, que ya tenían un juego de gestión de fútbol que era Championship Manager y que actualmente sigue vigente, solo que ahora se llama Football Manager y que es probablemente el simulador más, es el simulador actualmente más importante de gestión de fútbol, pero buscaban una línea que no fuese tan profunda. Y entonces, pues en vez de desarrollarlo ellos, fue cuando se lo encargaron a Dynamic y desarrollan este PC Premier, que a pesar de lo que podemos pensar, la compañía española, Dynamic, estaba muy por encima en cuanto a diseños e interfaz con Windows 95, muy, muy por encima de lo que hacían los ingleses. O sea, éramos mejor que ellos. Incluso ese año se proclamó por la prensa especializada inglesa como el mejor simulador de fútbol de toda Inglaterra, que eso es todo un logro. También es verdad, reconoce la gente de Dynamic Multimedia, que en la presentación que le hicieron a los ingleses en España les enseñaron el videojuego, pero también se lo llevaron de fiesta por Madrid y les enseñaron el Bernabéu. Claro, tú a un inglés te lo llevas a Madrid de borrachera y a ver el Bernabéu, ¿y qué te va a decir? Pues que eres el mejor del mundo. Hombre, esto lo contamos ahora siempre en de broma, pero realmente es que Dynamic Multimedia en esta época hacía un trabajo, aunque era muy manual, muy laborioso y muy tal, pero que gustaba a todo el mundo, que funcionaba realmente bien y que aunque quizá no fuese mejor juego que el Championship Manager, era mucho más divertido o era quizá más accesible y por tanto hacía que mucha más gente se divirtiese. Y ya para rematar, simplemente decir que también sacaron, este fue el año que se inventa la versión Plus, que era una edición GOTY que te incluían las actualizaciones, es decir, lo que hemos dicho antes, a final de temporada, y te lo vendían todo ya conjunto, y tú ya ahí sí que tenías, por si luego querías guardarlo para los anales, esa liga, pues ahí tenías ya toda la información. Sí que hay que reconocer que la carga de trabajo se incrementó considerablemente, por lo que hemos dicho, ¿no? Porque cada 3 meses tenían que lanzar un nuevo producto y los trabajadores de Dynamic pues eran los mismos, pero al final el mundo del fútbol no se detiene y el siguiente año se anuncia la siguiente iteración. Antonio, que a que no adivina, después de PC Fútbol 5.0, ¿cuál va a ser el nombre que le van a poner al siguiente PC Fútbol? ¿PC Fútbol 6.00? No, solo un 0, pero bueno, ¿cómo lo has sabido? Hostia, no me imagino. Casi me... Fíjate que yo quería arriesgar un poquito. Pero tenemos que hacer una pausita, Rafita. Luego después me hablas de esto. ¿Te parece? Lo vamos a dejar aquí en enero del 98, ¿vale? Perfecto. Y luego seguimos con esto. Me ha hecho un poquito gracia eso de la edición GOTY del 5.0, porque, bueno, era el 5.0 Plus, pero bueno, era un poquito lo que ahora entendemos con edición GOTY, con todos los DLC, o sea, como más completo, por decirlo así. Si no te lo compraste en su día, te lo compras ahora con todo lo demás actualizado a tope y lo tienes, vamos, o sea, estás al día. Sí. A aclararle a la gente que no es gamer, el acrónimo GOTY se utiliza mucho a día de hoy, es Game of the Year. O sea, juego del año, ¿no? Y es eso. Pues la edición GOTY de los juegos es cuando ya han pasado varios añitos, te incluyen todo lo que se ha sacado a posteriori del juego y te hacen el juego ya con todo. Además, suele salir a precio reducido. Y pues nada, aquí ya está. En algunos juegos, en algunos programas se habla del JODA, pero yo creo que es como... Estás metiendo palabras que no son... O sea, hay letras ahí que no son las que deben ser. En fin, GOTY es como más extendido. Pausita y volvemos enseguida. Muy pronto en la órbita de Endor. En cualquier caso, me parece una gran película que tiene menos acción que quizás que las otras y más repartida, pero sobre todo tiene un desarrollo de la relación padre-hijo, ya veremos cómo surge, que me parece que la hace muy notable, ¿no? Antes has dicho que la última cruzada que tenía tanto el título como esas imágenes hacia el horizonte, un ambiente de despedida, y era así, no solo porque entonces se acostumbraba a la idea esa de las trilogías, y el propio George Lucas venía de haberlo concebido su proyecto Star Wars como trilogía, sino porque las propias declaraciones de Steven Spielberg en esa época sobre esta película y sobre por qué había aceptado hacerla lo dejaban claro. Él dice en unas declaraciones cuando se estrena esta película que hubo dos motivos que le llevaron a hacer esta película. Uno fue darle un cierre a la historia de Indiana Jones, que como hemos visto luego eso no se ha cumplido porque ha seguido, pero en ese momento para él y para Lucas era un cierre de este personaje, y por otro lado resarcirse de las críticas que había sufrido con el Templo Maldito, que además le parecían injustas. Y cuando vayamos viendo un poquito el desarrollo de la película, sobre todo cómo se crea el guión, veremos que para las muchas manos que tuvo el guión, al final, incluso teniendo en cuenta que gran parte del guión se retocó durante el propio rodaje, creo que al final queda una de las historias más sólidas de todas las películas de esta saga de Indiana Jones. Pues sí, comenzamos esta décima temporada con Indiana Jones. Hace solamente unas semanitas os traíamos la segunda entrega, El Templo Maldito, y llega la hora de la tercera entrega, Indiana Jones y la Última Cruzada, dentro de solo unos días, aquí en tu podcast de la fantasía y la ciencia ficción, La Órbita de Endor. No te lo puedes perder. Te esperamos. Vamos a proseguir con nuestro gran dossier sobre PC Fútbol aquí en la órbita de Endor. Tengo por aquí al señor Rafa Martínez, que va a continuar hablándonos. Estamos en el año 98, temporada 97-98. Esto es el PC Fútbol 6.0. Y bueno, no sé cuántos cambios habrá, pero entiendo que ya después del 5, pues un poquito más de lo mismo, ¿no? A seguir actualizando el juego y ya está. Yo creo que esto, de algún modo, hay algunas sagas futbolísticas. Creo que esto ha pasado también. No vamos a citar otros títulos, pero es verdad que con otros videojuegos así que son franquicia, puede que de vez en cuando salga algún videojuego que marca un poco la diferencia, que sí es cierto que revoluciona un poquito, pero que esto es sacarlo año tras año con los jugadores actualizados y ya está, parte de la actualización, poco más. Yo no sé si el PC Fútbol 6 añadió muchos cambios o más bien poquitos. Tú me contarás. Sí, bueno, a ver, también al hilo de lo que has comentado ahora mismo, cuidado, porque la gente que juega a los juegos de fútbol o de baloncesto o de cualquier otro deporte que son sagas anuales, sí que te dice que van cambiando. Lo que pasa es que es verdad que son cambios que van poco a poco, también porque el fútbol tampoco cambia tanto. Al final siguen siendo 11 contra 11 y meter la pelota en la portería. Pero bueno, que sí que, volviendo a lo que es PC Fútbol, estamos ya... o sea, hay un karma que se recita de vez en cuando, que se dice que las entregas que revolucionan suelen ser las impares. Las pares continúan con respecto mucho a la línea de lo que era el predecesor. Y es cierto que en Dynamic hicieron el gran esfuerzo en el anterior, ya lo hemos contado. Pero si hay algo que va a caracterizar al 6.0 es que, aunque no sea el juego más recordado y probablemente sea una de las sagas que, no porque fuera malo ni nada, sino que la gente pues no lo recuerda mucho más el 5.0 o el 7, pero es el juego más vendido de toda la saga, y es que vuelve a duplicar las ventas de su predecesor y se planta con 600.000 unidades, Antonio, una absoluta locura, una barbaridad. Yo no sé si ahora mismo un triple A como pueda ser, yo que sé, un The Last of Us Part 2 que va a salir ahora, o Uncharted, es capaz de vender solo en España, porque ojo, aquí estamos hablando en España, de 600.000 copias. Es, ya os digo, una barbaridad, y en aquella época tampoco había el parque ni tantos jugadores como tendríamos ahora mismo. Pero bueno, yo creo que por ubicar también, no solamente hablar de PC Fútbol, sino por ubicar a la gente en el contexto temporal, pues tenemos que decir que en la temporada 97-98, tras 32 años sin ganar la Copa de Europa, el Real Madrid por fin vuelve a reinar. El mítico gol de Mijatovic a la Juve en el Amsterdam Arena pues hizo que ganara la séptima Copa de Europa, y reflejo no solamente el ganar la Champions del Real Madrid, para los que no nos digan de los colores, sino que a mí lo que me gusta es que este fue el pistoletazo de salida en la que España domina el fútbol europeo casi con mano de hierro. Tened en cuenta que de las últimas 22 Champions, el Madrid y el Barça han ganado 11, han ganado la mitad y nunca han perdido una final. Y además hemos tenido al Valencia en dos finales, al Atleti en otras dos, y en la Europa League igual, hemos ganado ahí el Sevilla, ganó un montón, en fin, que el arranque de todo es cuando el gol de Mijatovic en la Champions. De hecho, era una especie de meme aquello de, bueno, que hay el Madrid, que campeón de Europa otra vez, porque, bueno, digamos que los fans madridistas pues siempre habían estado hablando de sus Copas de Europa, sus 6 Copas de Europa de toda la vida, que siempre ha sido un poquito el gran orgullo del club hasta ese momento, pero bueno, siempre estaba la competencia para decirles, bueno, pero es que fue uno en otros tiempos, no sé. En fin, bueno, durante esos tiempos, que ahora ya son antiguos, pero en aquellos momentos eran los tiempos modernos, es verdad que el Madrid había llegado a finales, pero no las ganaba. Bueno, pues ya se rompió esa maldición y fue una especie de romper el hielo, ¿no? Una maniobra de romper el hielo, porque ya a partir de ahí ya parece que llegaron con más soltura las otras que vinieron después. Sí, parece como que ya luego fue todo más fácil, ¿no? Pero sí, estaba la coña esa de las Copas de Europa en blanco y negro del Real Madrid. Actualmente ya tiene más en color que en blanco y negro. Ya tiene 7 en color por 6 en blanco y negro. Pero sí, parecía que no iba a llegar nunca, de verdad. Pero ya no solamente el Real Madrid, es que el Barcelona, por ejemplo, solo tenía una. Y ya no había más clubes españoles con Copa de Europa, y sigue siendo así, solamente la tienen el Real Madrid y el Barcelona. Pero parecía imposible, vamos, que volviera. Y lo que nadie podía imaginarse ha sido eso, que es que en los últimos 20 años el Real Madrid ha ganado 7 y el Barcelona creo que ha ganado 4, ¿no? Sí, 4 creo que ha ganado el Barcelona. O sea, es que es increíble, o sea, es una locura, y tenemos que estar todos, te guste o no te guste el fútbol, o sea, del equipo que sea, yo creo que es para sentirse orgulloso como español, oye, que los dos equipos, ya os digo, que es que han ganado la mitad de las Copas de Europa que se han venido jugando desde entonces hasta aquí, y hay que destacar eso, que no han perdido en la vida una final, es increíble, o sea, 11 finales, 11 victorias, la leche, la leche. ¿Y eso se traslada al PC Fútbol de algún modo? O sea, ¿el hecho de que haya más importancia por la competición internacional, algún rollo así, o tampoco? No, tampoco, no. De hecho, este juego realmente es que tampoco fue un cambio muy grande con respecto al 5. Pues podemos decir, bueno, A ver, en teoría, a ver, incluyeron lo que fue el envejecimiento de los jugadores en la dinámica de la gestión y añadieron el maldito merchandising, que era un rollo porque tenías que montar las tiendas del club y ponerle precio a las bufandas, a los pines, a los pines, es que era un rollo. Y luego tenías un precio de compra, uno de venta, y aquello al final lo único que hacía era darte pérdidas siempre. Además estaba muy mal compensado porque podías ganar muy muy poco y sin embargo podías perder mucho dinero y era muy tedioso, era un rollo. Y luego ya cuando en la 7 le meten el catering de los estadios es cuando esto se les va de las manos. Porque eran añadidos, que el caso era ir añadiendo cosas. Ya llega un punto en el que ya no sabes qué más añadir. Y esto yo lo recuerdo como una absoluta pesadilla. No sé si les pasará lo mismo a los oyentes. Pero si va a haber un cambio importante que se va a intentar abordar en este 6.0, fue que intentaron cambiar el simulador, lo que podríamos decir el juego de fútbol propiamente dicho, ¿vale? En el que juegan los futbolistas. Y es que intentaron pasarlo totalmente a 3D, que era la tecnología que en la época pues reinaba. Ya tened en cuenta que PlayStation estaba sentada en el mercado y lo que les pasó es lo que les pasó a un montón de desarrolladoras en aquella época, que pensaban que esto era muy sencillito porque tampoco podría ser mucho más complicado, total, si ellos sabían programar perfectamente en 2D y pensaron que tardarían aproximadamente unas 3 semanas, y esto al final se les acabó alargando hasta los 4 meses, porque como digo, esto era mucho, mucho más complejo de lo que se creía, y no solo le pasó a Dynamic Multimedia. Si recordáis, en el especial que hicimos de Sega hablábamos ya un poco de esto. Y los programadores dicen que pecaron todos de inocente, porque es como pensar que porque tú sabes hablar inglés puedes aprender francés, y no tiene nada que ver, son dos idiomas distintos y te va a costar exactamente lo mismo, sepas o no sepas. A lo mejor en algo te puede ayudar, pero realmente al final es que son dos lenguajes de programación totalmente distintos. Al final lo consiguieron, ¿eh? Al final el simulador es en 3D totalmente, pero es probablemente el juego de fútbol más feo de la historia. Y si lo veis en YouTube y demás, se ve raro, se ve feo, tiene todos los problemas del mundo. Pero bueno, eso tampoco nos importó nunca a la gente, porque tú no comprabas PC Fútbol para jugar al fútbol. Si querías jugar al fútbol, te comprabas un FIFA. Y también porque el control era muy sencillito. En el FIFA tú tienes un montón de teclas y tienes que tener en cuenta la fuerza del balón, si vas a hacer un pase al hueco, pase alto, tienes diferentes tipos de pase. En el PC Fútbol teníamos nada más que las 6 teclas, o sea, nada más que 6 teclas, las 4 de dirección, el pase y el tiro. El simulador era un añadido, Dynamic lo tenía también clarísimo y tampoco es que le prestase así muchísima, muchísima atención, Antonio. Bueno, la verdad, hombre, ya estamos hablando de unos tiempos, esto ya no es, quiero decir, si ya estamos hablando de los tiempos de la PlayStation, esto ya no es el PC Fútbol aquel. Sin embargo, si dices tú que de ventas sigue igual, era como que, no sé, la tradición continuaba, pero ese boom de los anuncios en televisión donde salía el Robinson y demás, para mí el PC Fútbol ya había caído en otra historia, pero veo que los que sí que os molaba, de algún modo, seguíais siendo fieles a vuestra cita anual, ¿no? Sí, se añadían, ya os digo, se añadían muchísimos nuevos jugadores, porque si no, no puedes ir duplicando ventas año tras año. O sea, aquí es aquí sí que podemos decir que es el Zenith de PC Fútbol. El 6.0, ya os digo, es el mayor récord de ventas y son brutales. O sea, es que ya os digo, 600.000 copias es una barbaridad, es muchísimo, teniendo en cuenta el parque de ordenadores, que además, y sobre todo también, que era muy localizado, porque luego teníamos PC Calcio, PC Premier o PC Apertura, que eran otros mercados, pero esos eran otras ventas, pero que también vendían muy bien, ¿eh? Pero vamos, que no, aquí no podemos hablar de que PC Fútbol esté ya no enfermo siquiera, o sea, ni medio constipado, al revés, tiene una salud de hierro, es un éxito rotundo y seguía haciendo sus anuncios, sus promociones, seguía estando Michael Robinson, en ese sentido todo seguía igual. Y podemos, mira, fíjate, si tenía buena salud, que hasta estuvieron a punto de lanzarlo para consola. Sí que es verdad que esto cogerlo con pinzas porque difieren. De Dynamic dicen que hubo contacto con Sony y con Sega para lanzarlo para Play y para Dreamcast, pero las compañías lo niegan totalmente. Dicen que ellos nunca estuvieron interesados en lanzar un PC Fútbol para consola. Y la verdad es que se hubiera hecho raro, ¿no? Jugar PC Fútbol con el mando en vez de con el ratón y teclado. Pero bueno, nunca sabremos si quién dice la verdad. Aún así, yo sí me creo que con el éxito que tenía el producto, Dynamic se plantease lanzarlo, y el éxito que tenían las consolas, Dynamic por lo menos se le pasara por la cabeza lanzarlo para Play o para Dreamcast. Yo aquí ya estoy en tus manos, hombre. De todas formas, aquí ya habían salido algunos, yo recuerdo que ya estaba el FIFA el 97, que fue uno de los que a mí más me voló la cabeza. Hacía tiempo que no veía un juego que me gustó. Hombre, ahora ya lo ves muy desfasado, pero en aquella época fue una revolución dentro de los FIFA. ¿Cuál este juego tenía que... O sea, lo que era el entorno de los partidos tendría que mejorar? Si dices tú que, bueno, se hizo lo que se podía. Pero bueno, tampoco seguía sin ser su guerra, ¿no? De todas maneras. Claro, es que no era su guerra. Que yo, fíjate, el FIFA, yo, el 97, recuerdo lo que dices tú, fue espectacular a nivel gráfico. Yo también recuerdo cuando lo vi que me quedé con la boca abierta. Era lo que hablamos, era el inicio de las 3D. Pero jugablemente era malísimo. A mí no te hacías con el control. Sin embargo, al año siguiente, que salió el FIFA 98, el Road to the World Cup, que yo se lo recuerdo como uno de los mejores juegos de fútbol de la historia. Yo no sé las horas y horas y horas que yo le dediqué a ese juego, que tenía en la cabecera, en la portada, los títulos de crédito y demás, con la canción de Blur, y era espectacular de inicio a final, y era divertidísimo ese juego, era la caña. Del de la canción de Blur, ese es el del 98. No, ese es el del... ese es el FIFA 98 Road to the World Cup. Ah, vale, pues entonces me he equivocado. Yo, o sea, claro, el de la canción de Blur era el que te decía yo. Si no es el 90, el 98, el 98. Yo estuve... Ese a mí me jodió el cerebro. Creo que ya para siempre. Creo que no fuiste el único, ya te digo. El 97 fue el inicio, porque es el primero que saca Electronic Arts, ya te digo, con gráficos poligonales. Tenía una curiosidad, me acuerdo del 97, que era que tenía fútbol sala. Dentro del propio juego de fútbol había una modalidad de fútbol sala, pero es que yo lo recuerdo como injugable directamente. Sin embargo, el 8 no, el 8 el 98 tenía una jugabilidad, vamos, crucial. Ahora lo ves y se ha quedado un poquito anticuado esa jugabilidad también, pero nos dejó a todo el mundo con la boca abierta. O sea, fue un cambio, fue un salto cualitativo bestial con lo que estábamos acostumbrados a ver. Venga, pues si quieres, Rafa, nos vamos a ir metiendo ya con el PC Fútbol 7, porque, bueno, yo creo que ya en este... Bueno, aparte fue el primero en el que quitaron lo del punto cero, por lo que tengo entendido, desde el 2.0 hasta el 6.0, pues estábamos con el punto cero para arriba, para abajo. Ahora esto se quita, estamos en el año 99, a punto de entrar ya en el nuevo milenio, el milenarismo ya llegó. Temporada 98-99, este es uno de los más queridos, uno de los más famosos, uno de los PC Fútbol que más éxito tuvieron entre los fans, y supongo que estás deseando meterte ya con él. Pues dale. Sí, porque aunque aquí realmente lo que sería en el aspecto jugable, cambian la Liga Pro Manager y meten la Euro, porque ya podías elegir otras ligas, la italiana, la inglesa, la alemana y la francesa, para ser más exacto. No solamente tenías que ligar, o sea, no solamente te tenías que atar a un equipo español, pero sí, el 7 yo creo que es uno de los más recordados. Yo creo que además ya la fórmula está muy, muy pulida, está funcionando muy bien. Es verdad que tuvo menos ventas que su predecesor, que el 6.0, pero aquí sí que podemos considerar este, ya te digo, yo lo tuve, y los cuelgues, bugs y demás, que sí que se veía mucho en las versiones anteriores, aunque seguía teniendo alguno. Pero realmente no, o sea, se notaba, ¿no?, que aquí había un trabajazo bastante, bastante bueno. Y eso que tuvieron problemas, ¿eh? Porque tuvieron principalmente dos problemas. El primero, que la competencia aquí ya sí que empieza a llegar a España. No solamente teníamos FIFA, que hemos estado hablando antes, sino que también había juegos de gestión de fútbol amparados con los paraguas. Pues también Electronic Arts sacó su propio simulador de gestión de fútbol, o otras empresas como Ubisoft o Provain. Y además el Championship Manager, que lo hemos comentado un par de veces en el especial, pues que es este juego inglés, que es el que sigue estando actualmente de todos estos, porque luego Electronic Arts dejó de hacerlos y todo esto, pero el Championship Manager sí que sigue estando. Ahora creo que se llama Football Manager o algo así, pero bueno, que aquí ya llegó a España, y muchísima gente que quería además más profundidad, porque PC Fútbol, ya lo hemos dicho antes, lo bueno es que era muy accesible, pero comparado con estos monstruos, la verdad es que se quedaban muy por encima. Aún así, yo como anécdota os digo, he intentado jugar a estos juegos en la versión de este año, del año anterior, y yo no me divierto, porque es que son tan complicados y tan complejos que a mí me gustaba la sencillez de este PC Fútbol. Pero si hay un problema que va a caracterizar, como bien dices tú, este arranque de milenio, este milenarismo, fue porque venían los problemas no dentro de la competencia, sino que Piro Studios, que había ya sacado el juego de comando, se había convertido en un estudio muy, muy importante en España, Y era el primer lugar donde los pobres programadores de Dynamic, que además es que tenían unas cargas de trabajo brutales, bestiales, pues tenían un sitio al que poder irse. Y también ellos reconocían que estaban ya hartos de estar desarrollando año tras año el mismo juego. Ellos querían hacer cosas distintas y, sin embargo, en Dynamic Multimedia no se lo permitían, porque era tal el éxito de PC Fútbol que no podían hacer otra cosa. Y aquí lo que empiezan a tener el problema es que mucha gente que estaba trabajando en Dynamic encuentra una salida laboral y se les va, y se les van a la competencia. Como anécdota, para que veáis las cargas laborales, esta anécdota es buenísima. Voy a decir que esto la cuenta Alberto Moreno, que fue uno de los programadores de PC Fútbol. La cuenta además en el podcast de Tiempo de Culto. Lo digo también para que la gente, si lo quiere escuchar, nos citamos aquí a la competencia, pero bueno, como son también amiguetes, se nos lo podemos permitir. Y además a mí me la corroboró esta y otras anécdotas, algunas no las puedo contar, chicos, me las guardaré. Pero coincidí con él, con Alberto en Orihuela hace un año por ahí, y yo de esto que os voy a contar a mí me dejó alucinado, pero me lo confirmó, o sea que esto es verídico, porque siempre iban muy muy justos de plazo, la plantilla era tan corta que iban muy muy justitos de plazo, y el juego, pues como hemos dicho antes, se iba a lanzar para la campaña navideña y cerraron el juego el día 23 de diciembre. ¿Qué ocurre? Además, había contratado Gómez Centurión, había pagado el doble para que el juego se empezase a clonar el día de Navidad, para que se empezase la fabricación, por así decir, propiamente del propio juego, el día de Navidad. Pero ¿qué ocurrió? Que el propio día 23, por la noche, uno de los testeadores se dio cuenta de que el juego tenía un bug que podría ser fatídico y el juego no podía salir así. Y entonces Gómez Centurión, la única persona que lo podía arreglar, que era la persona que se había encargado de toda esa parcela, pues se había ido a pasar Nochebuena a Málaga y lo llamaron para que fuese a arreglarlo, pero estamos hablando del día 24 de diciembre, el tío se niega, dice que ni de coña, vamos, que ya que bastante explotados están como para que el día de Nochebuena tenga que ir a trabajar en el PC Fútbol. Y Gómez Centurión al final llega a un acuerdo con él, que es, vale, pues pasas Nochebuena en Málaga y mañana te vienes para acá, pero claro, no encontraban ni billetes de trenes, ni aviones, ni nada, porque estamos hablando del día de Navidad. Y además, si se iba en coche, de que llegase por la tarde, se perdía muchísimo tiempo. Y como os digo, habían pagado un dineral para que la fábrica donde se clonaban los CDs pudiera trabajar. Y no se le ocurrió otra cosa a Gómez Centurión que contratar un avión privado exclusivamente para que el programador pudiera ir desde Málaga a Madrid. Eso debió de costarle una pasta, pero es que si el juego hubiera salido mal o directamente no lo podían lanzar, las pérdidas habrían sido millonarias. Fijaros ya de lo que estamos hablando, pero bueno, que al final esto se pudo solucionar, el juego estuvo a tiempo para salir antes de Reyes, y este buen hombre siempre recordará, pues eso, el viaje en avión privado que se montó el día de Navidad para gastos pagados. ¿Pero cuál era ese fallo catastrófico? No lo especifican, pero bueno, que podría ser cualquiera realmente. Ahora después, más adelante, en una de las versiones sí que os contaré uno que es una de estas cosas que dices, ¿cómo pueden pasarles esto? Pero bueno, la programación esto sucede. Hombre, para que sea tan grave como para que el juego no se pueda poner a la venta y al final salió antes de Reyes, y, o sea, consiguieron el objetivo. Sí, al final el juego salió en fecha, además yo lo recuerdo porque yo lo compré, a mí me lo regalaron para Reyes, este 7.0, y quedó esto simplemente, pues eso, como una anécdota más. Bueno, venga, pues seguimos porque, en fin, esto tiene buena pinta. Sí, aún así, ya os digo, las ventas fueron menores que las versiones anterior, y la verdad es que los añadidos que le metieron, que fueron un poco sosos, lo hemos comentado antes, lo del catering y todo esto, pero el juego era bastante mejor en todos los aspectos que el 6.0. Pero vamos a hacer, Antonio, si te parece, aquí un paréntesis, porque podríamos hablar de que el 7 es el canto de cisne de PC Fútbol. Aquí ya los problemas que está, ya hemos comentado uno, que es que ya el personal se le está empezando a ir porque la carga de trabajo es muy muy grande, pero van a tener otro problema añadido. No me quiero poner muy pesado con el tema empresarial, pero yo creo que ya que estamos hablando de todo y estamos hablando de toda la historia que hay detrás de Dynamic Multimedia y de PC Fútbol, esto es capital, porque ya os digo que este va a ser el inicio del fin. Y es que si recordáis, la sociedad en un principio estaba constituida por los tres hermanos Ruiz, Carlos Abril, que era aquel que hizo lo de las enciclopedias y tal, que tenían un 7,5% de la sociedad cada uno, y Gómez Centurión, el dueño real, porque tenía el 70% restante. Lo que ocurre es que este buen señor, todas las revistas que hemos comentado, que era el grupo Hobby Press, en el año 97 se la vende a un grupo italiano, que es Axel Springer. A lo mejor hay gente que se acuerda que es por eso cambiaron ya Hobby Press, ya no eran los que editaban todas estas revistas, sino que era el grupo Axel Springer. Axel Springer, Springer es otra cosa. Y lo vende por 2.300 millones de pesetas, o sea, un pelotazo. Y este señor le suceden dos cosas. Lo primero, que se queda sin empresa, entonces tiene que empezar a ir más a Dynamic, y ahí chocaba con Pablo Ruiz, que era el director de Dynamic Multimedia. Pero luego el otro gran problema es que él dice, bueno, pues oye, si me ha ido muy bien con Hobby Press y le he pegado un pelotazo, pues Dynamic, que es la joya de la corona, por así decir, miel sobre hojuela, voy a hacer lo mismo. Claro, cuando la empresa es solamente tuya, esto es más sencillo, pero cuando tienes otro socio, no mandas, aunque tengas la mayoría de acciones, los otros socios se pueden poner en contra, y para absolutamente hacer cualquier cosa, pues tienes que contar con sus aprobaciones. La relación se fue tensando hasta el punto de que después de haber lanzado PC Fútbol 7, siempre había unos días de descanso que se les dejaba tanto a la plantilla como a los jefes, y cuando los hermanos Ruiz volvieron a las oficinas de Dynamic Multimedia, que estaban dentro del edificio de Hobby Press y que pertenecían a Gómez Centurión, había un guardia de seguridad que empieza a pedirles los carnets, los DNIs, y que vamos, que allí no les dejaban pasar. Al final, bueno, después de ver qué pasa aquí, por qué no me dejan pasar a mi puesto de trabajo, se enteran de que, bueno, esa misma mañana Gómez Centurión había despedido a Pablo Ruiz y le había propuesto a los otros hermanos que o les vendía su parte de acciones o también se iban a la calle. Claro, tened en cuenta que Dynamic era una empresa que la habían fundado ellos, era su criatura, habían trabajado lo indecible, habían hecho ellos PC Fútbol, realmente era un producto que lo habían hecho ellos, vendían miles de copias, generaban un dineral, generaban millones de pesetas. Y Gómez Centurión, aunque pensaba que se la iban a vender fácil, que porque él decía que, según comentan, claro, esto lo dicen los hermanos Ruiz, que él decía de ellos que no tenían dónde caerse muerto, pero que pensaba que esto iba a ser muy fácil, pero vamos, los hermanos Ruiz y Carlos Abril se niegan directamente. Aún así, Gómez Centurión intenta poner al frente de la empresa a otra persona, que también al estar muy ligado a esta gente decide dimitir. Bueno, el caso es que no sabemos nunca al 100% por qué Gómez Centurión hizo esta maniobra, porque la versión de su historia nunca ha trascendido. Luego contaremos cómo acabó este hombre. Pero bueno, todo hace indicar que lo que quería era eso, dar un pelotazo y hacer crecer a Dynamic de manera artificial para luego venderla. Y eso, cuando tú eres el dueño, es sencillo, pero cuando tienes socios por el 30%, pues la cosa es un poquito más complicada. ¿Cómo al final se solucionó esto? Pues hombre, este tipo lo que intentó fue hacer una ampliación de capital. Acabaron muy mal las relaciones, porque él intentó hacer una ampliación de capital y dejarles con un porcentaje mínimo, y así, de esta manera, él tenía dinero, claro, había vendido Hobby Press y tenía dinero, por lo tanto, haciendo una ampliación de capital, se suponía que los hermanos Ruiz no iban a poder ir a ella, se quedarían con un porcentaje pequeño de la empresa, y al final, con ese, aunque tuvieran un porcentaje pequeño, ya no podían tomar decisiones de ningún tipo. Pero le salió el tiro por la culata, porque para poder hacer eso tú tienes que te poner a disposición de los socios todo lo que vas a hacer, y los hermanos Ruiz se plantaron allí en las oficinas con un notario, demostraron que este señor lo había hecho a las bravas sin contar con los demás socios, y eso generó un problema muy grave, porque eso es delito penal, es decir, Gómez Centurión podía ir a la cárcel por haber hecho las cosas tan mal. Y lo que cambiaron fueron las tornas. Tuvo que llamar Gómez Centurión ahora a los hermanos y negociar, y hombre, ¿qué nos ha pasado con lo que nosotros nos queremos? Pero por el amor de Dios, venga chicos, vamos a sentarnos y arreglar esta situación tan desagradable para las dos partes. El caso es que, bueno, al final le vendieron su parte. Los hermanos Ruiz acaban saliendo de Dynamic, fundaron una compañía que es FX Interactive, que fue un sello de juegos que yo creo que muchísima gente va a recordar, porque se dedicaban a adaptar juegos de otros mercados al mercado español, los traducían, además les daban un empaque muy bueno, se vendía también en los kioscos, y también ellos desarrollaban juegos desde cero. Mucha gente a lo mejor se acuerda de la saga Imperium o de Hollywood Monsters, que fueron juegos muy muy populares en la época. Y la verdad es que Gómez Centurión se queda con la empresa, y en ese momento Dynamic Multimedia era una empresa escandalosamente buena, era un caramelo, porque fijaros, apenas con 40 empleados facturaban 3.000 millones de pesetas, unos 18 millones de euros. Los márgenes que manejaban eran brutales, porque además el proyecto se iba desarrollando año a año, la marca era conocidísima en toda España, además tenían mercado, tenían juegos que se vendían en Italia, se vendían en Inglaterra, se vendían en Argentina, tenían sus propias marcas creadas en estos países, o sea, vendían más de 650.000 copias, pero además es que estaban negociando en ese momento para irse a Alemania, para trabajar en Alemania de la mano de Bild, que es el periódico más conocido en Alemania, que vendía 5 millones y medio de periódicos diarios, o sea, hubiera sido un éxito casi seguro, y también estaban planteando hacer PC Fútbol para la liga brasileña, que allí con la cantidad de gente que hay y lo que les gusta el fútbol, segurísimo que hubiera sido un éxito. Pero toda esta decisión de Gómez Centurión es lo que va a hacer truncar en este punto la carrera de PC Fútbol. Y además, fijaros que no solamente lo que hemos hablado antes de cifras de venta, sino que era una empresa puntera tecnológicamente, era de las empresas más punteras tecnológicamente que había en España, y estamos en los albores de Internet y de la informática. O sea, tenemos una empresa súper rentable que además está en el sector con mayor proyección y crecimiento de los próximos años, con un personal que está especializado, con una marca reconocible, con dinero en la caja para poder abordar los proyectos que quiera. O sea, era la idea de venderla por parte de Gómez Centurión, realmente era muy buena, pero él no quería vender Dynamic como estaba ahora mismo. Él quería hacer de Dynamic Multimedia una empresa mucho, mucho, mucho más grande. Pero bueno, no nos adelantemos, ahora luego hablaremos de lo que acabó pasando. Y aunque mucha gente afín a los hermanos Ruiz también quiso irse, se acabaron quedando y por eso se va a poder desarrollar el futuro PC Fútbol. Pero ¿sabes a quién puso a la cabeza del estudio Gómez Centurión, Antonio? Pues ni idea, cuéntamelo. Pues claro, necesitaba un nuevo gerente, ya que no tenía a los hermanos Ruiz. Y además, si este sí que fue un error de bulto, un error catastrófico, pues pone a su propia hija, claro, a la hija del jefe. El problema es que la pobre chica, que solamente tenía 20 añitos, no tenía experiencia ninguna, acababa de terminar la carrera y no tenía experiencia ninguna en cómo se gestiona una empresa, cómo se gestiona la gente, cómo se gestiona... Es que esto parece que es sencillo, pero es tremendamente difícil. Y además el estudio empezó a crecer mucho porque... Primero, quiso crear nuevas franquicias, que en eso, por ejemplo, siempre chocaba porque los hermanos Ruiz no querían arriesgar mucho y, sin embargo, Gómez Centurión era todo lo contrario. Y es aquí cuando se van a desarrollar PC Atletismo o el por fin ya tan esperado juego de gestión de ciclismo, que si os acordáis se firmó en el contrato inicial, que se llamó Eurotour Cycling. Pero el problema principal, y esto sí que va a ser la gran lacra de Dynamic Multimedia, es que Gómez Centurión pensó que los portales de Internet iban a ser el futuro. Y entonces crea un montón de portales de Internet pensando que esto iban a ser como las revistas y que cuando llegara el momento oportuno, pues les iba a pegar un pelotazo. En aquel momento, antes de la explosión de la burbuja de las.com, la gente se acordará que se hacían auténticas barbaridades con los portales de Internet. Se vendían las acciones a precios desorbitados. Claro, era toda una burbuja realmente porque no había nada detrás. Se lo podemos preguntar a los que compraron acciones de Terra, que llegaron a vender, se llegaron a vender a 157 euros y al final Telefónica las compró por 5 euros la acción. Pero bueno, esto es otra historia. Si alguien se quiere animar a contar la historia de la burbuja de las.com, yo creo que podría ser interesante. Pero además es que para poder hacer esto, Centurión lo que hace es que hace crecer la empresa, vamos, muchísimo. Y en apenas un año va a multiplicar por 4 el personal de la misma. Mete un montonazo de puestos intermedios, que además iban de gurús estilo Silicon Valley, en vez de ser gente que trabajaba. Empieza a meter muchos jefes y pocos indios. Y su hija, que como hemos dicho, que tenía 20 añicos la pobrecilla, sin experiencia ninguna. Y aunque al principio Gómez Centurión le dijo, mira, hija mía, no te preocupes, que yo voy a venir por aquí todos los días y yo te enseño. Pero bueno, al poco el hombre se puso a hacer otras cosas, él sabrá lo que era. Y ella, aunque no hay declaraciones ni entrevistas ni nada, pero bueno, sí que la gente que trabajaba con ella decía que ella lo pasó realmente mal, ¿no? No podemos aquí decir, oye, pues menuda suerte, tu padre te regala una empresa. Bueno, en algunos casos esto es un marrón. Y además porque como había crecido tanto, no había un jefe claro, no había carisma, no había liderazgo. Tened en cuenta además que la gente que se contrataba era gente muy, muy joven, sin experiencia laboral en la mayoría de los casos. Y en muchos otros, gente que se iba a vivir vivir a Madrid solos por primera vez, dejó de las faldas de sus padres y no había un control ni de horarios ni de planes de trabajo. A lo mejor había gente que se pegaba un día entero trabajando, luego se iban de fiesta y luego en dos días no iban por allí, o gente que estaba a turnos, unos trabajaban por la mañana, otros trabajaban por la tarde, y eran personas que a lo mejor estaban desarrollando el mismo apartado del videojuego. Necesitaban estar en una comunicación constante y sin embargo ni se veían. También había casos que lo se ha descubierto a posteriori de gente que en el horario de trabajo desarrollaban juegos personales y proyectos personales para luego venderlos por su cuenta, utilizaban los ordenadores de la empresa, y otros que también han declarado que ellos ya es que ni iban, que le decían a un compañero que fichara por ellos y ellos ni pisaban por allí por la oficina. Pasó Dynamic Multimedia de trabajar con la mano de hierro de los hermanos Ruiz, que eran muy muy duros con la gente trabajando, a que aquello fuera un cachondeo, que allí no los controlaba nadie. Y claro, Antonio, o sea, una empresa así es que es imposible que pueda funcionar, y es imposible que pudiera que esto pudiera salir algo bueno. Joder, y eso que se suponía que este señor, el Centurión, hizo todo esto para hacer crecer la compañía, pero no sé, me dio la sensación de que era un querer y un no poder. Y esta empresa, por lo que me has estado contando, nunca fue gran cosa. Era más una unidad comercial que una empresa propiamente, por lo que me has estado contando hasta ahora. Esta es la apreciación que yo hago. Y este señor quería convertirlo en algo mucho más grande, algo poder, una corporación, lo que entendemos como tal. Pero claro, yo creo que con este tipo de decisiones no te va a salir nada bien. No, claro que no. A ver, el tema aquí, chocaron dos perfiles. Realmente PC Fútbol era muy muy grande, pero sí que es cierto que tenía mentalidad de empresa muy muy chiquitita. Y acordaros que Pablo Ruiz, que venía de la crisis de los videojuegos del año 90, sí, del año 90 podríamos hablar, que él tiene que cerrar Dynamic, se va a la quiebra y se rescata un poco llegando al acuerdo con Gómez Centurión y con Hobby Press. Y luego ya tiene el pelotazo de PC Fútbol, pero él, la gente declara que era muy amarrategui, que era muy cagón. De hecho, se podía haber hecho crecer y haber hecho otras franquicias, otros videojuegos, y él no quería, sobre todo por no tener que ampliar plantilla. Él era el miedo que tenía, y eso chocaba de frente con Gómez Centurión, que era su visión de los negocios era todo lo contrario. Era todo a lo grande, vamos a sacar muchas cosas, muchas franquicias, que de lo que funcione algo sacaremos. Y cuanto más grande sea, claro, en teoría más valor tiene. Y es cierto que él la hace crecer, pero no la hace rentable, al revés. Tenía mucho dinero que habían ido guardando durante todos estos años porque no gastaban ni bromas en Dynamic Multimedia. Además, a pesar de que eran socios, ellos cuentan que el dinero no se repartía entre los socios. Cuando terminaba el año contable se volvía a meter dentro de la propia empresa, no se lo llevaban ellos, que lo podían haber hecho perfectamente, que tenían acciones. Pero con ese dinero él lo que hizo fue invertir en contratar a mucha gente. El problema van a ser dos. Uno, que estamos en una burbuja, y eso él no lo sabía. Claro, si tú sabes que estás en una burbuja, pues ya no se le puede denominar burbuja, que era el de las .com, y él quiso hacer portales de internet, que ahora hablaremos cómo acaba todo, y aquí venga a meter gente, y luego que no había un jefe en la propia empresa, porque Gómez Centurión es que no estaba, y la jefa, que era su pobre hija, con 20 años, sin experiencia ninguna. Es que era imposible que esto funcionase. La gente, los trabajadores abusaron, a ver, entenderme la palabra abusar, bueno, abusaron de la confianza. Y aquello, de hecho, ya te digo, la gente que llevaba toda la vida en Dynamic Multimedia dicen que esa época la recuerdan fatal, porque aquello era un cachondeo. O sea, no había, aquello no se trabajaba ni gente, y sin embargo tenían sueldos más altos que nunca antes, y ya no tenían tanta carga de trabajo como habían tenido antes, y sin embargo trabajar allí era prácticamente insostenible. Pues vaya, pero ¿y el juego qué? Es que me da la sensación. Una pregunta. Sí. El 7 sí que sale con los Ruiz, digámoslo así, al mando, ¿no? O por lo menos teniendo el control de la situación, ¿no? Sí, el 7 es el último que van a desarrollar, vale, los hermanos pero Ruiz. Sí, claro, me consta que hay más PC Fútbol, o sea, hay un PC Fútbol 8, ¿no? Con lo cual, bueno, ahora nos cuentas tú si quieres, pero que. ¿Y a partir de ahí qué? O sea, si después de. Me estás contando todo esto, antes de sacar el 8, ya no sé qué va a pasar ahora. Chan, chan, ¿qué pasará? Bueno, pues sí, el siguiente PC Fútbol, pues no va a ser el 8, hombre, va a ser el PC Fútbol 2000, precisamente. Porque este va a ser el primer PC Fútbol donde no van a estar los hermanos Ruiz. Y Gómez Centurión lo que quiso era que no se pareciese en nada al PC Fútbol anterior. Buscaba mucha mayor calidad. contrató un montón de gente para cambiar todo el aspecto estético del producto y de hecho este fue uno de los problemas principales que tuvo el PC Football 2000. Ya os digo, no podemos hablar de PC Football 8 ni 8.0. Este es el PC Football 2000 desarrollado por Dynamic Multimedia, pero aquí ya no tenemos a los hermanos Ruiz ni a Carlos Abril como responsables máximos del título. Y claro, se quería romper con el pasado. Querían hacerlo todo totalmente diferente. Y como os digo, se invirtió mucho en cambiar todo el aspecto y el diseño del producto, pero descuidaron lo más importante, que es el juego en sí. Tú puedes cambiar todo el envoltorio, lo que tú quieras, pero no cambies el juego en sí. No puedes cambiar la gestión del propio juego. Y como decidieron empezar de cero para que fuera totalmente diferente al PC Football 7 y no aprovecharon nada del código de los juegos anteriores, eso les llevó llevando demasiado tiempo y acabó siendo un PC Football que tuvo muchísimos problemas. Porque además de querer cambiar tanto las opciones como las pantallas, como todo lo que era el diseño, la accesibilidad del juego hizo que desapareciera, porque complicaron tanto la cosa que esto que hemos descrito como una gran virtud de PC Football, que era muy accesible para la gente que no se dedicaba a jugar, pues en PC Football 2000 la verdad es que era tedioso, era complicado, era farragoso y mucha gente se quejó, y porque el juego pues era pues eso, que no era un juego accesible como sí que había sido siempre. Y además es que todos estos nuevos añadidos gráficos hicieron que requiriese un PC muy muy mucho más potente de lo que se estaba acostumbrado, algo que nunca había sido necesario en los PC Football anteriores, excepto en el 5.0. y entonces el parque de ordenadores en el que se podía instalar era mucho más bajo que en los videojuegos anteriores. Sí que es cierto, hay que reconocerles que hicieron un trabajo tremendo, porque poner todo en entornos 3D y pasar de los 256 colores de la versión anterior a millones de colores que utilizaban en esta. Intentaron también utilizar la captura de movimientos para los futbolistas, que en aquellos momentos era algo súper novedoso. Ahora todos los juegos capturan, pero en aquel momento aquello no se había hecho nunca, y fue también el problema que al ser los primeros fue muy muy difícil de conseguir hacerlo bien. Pues, o sea, si hoy en día para gente con experiencia es difícil, imaginaros para un estudio nuevo, y además con la tecnología de hace más de 20 años. Y luego había otro problema, que ya el FIFA en esta época, como hemos dicho, estaba el FIFA 98 y demás, y estaba creciendo como la espuma, y mucha gente ya no le importaba tanto los juegos de gestión, sino que lo que quería era jugar al fútbol, y además en FIFA podías hacer algunas cosillas, o sea, querían jugar en los partidos puro y duro. Y aunque ellos intentaron crear un simulador que pudiera competir con el FIFA, pero es que esto era imposible. O sea, un estudio que era prácticamente nuevo no tenía nada que hacer contra la gente de Electronic Arts, que llevaba años y años y años y años mejorando un juego como FIFA. Sí que es cierto, como curiosidad, os voy a decir que son los primeros en recrear el formato en 2D, que los jugadores eran como chapas que se movían por el campo y tú como entrenador podías ver si las tácticas estaban funcionando o no. ¿Por qué lo destaco? Pues porque aunque funcionaba un poco mal en este PC Football 2000, sí que es verdad que es algo que se ha ido utilizando y se ha copiado prácticamente en todos los juegos de fútbol. Pero bueno, esa interfaz se puede atribuir el mérito a la gente de Dynamic Multimedia, que trabajaron en PC Football 2000. Y también incluía el juego online, pero eso sí, solo para jugar los partidos, no para la gestión, ¿vale? Intentaron muchas cosas, pero al final el que mucho abarca poco aprieta, Antonio. Entonces yo creo que ya aquí se acabó un poquito, ¿no? O sea, este juego es el primero de los errores en el camino, o es un punto de inflexión y a partir de aquí se aprende de los errores. Porque yo sé, yo creo que ahora mismo PC Football está un poco dead, con lo cual no sé si... ¿Si este fue el principio del fin o qué pasó? Sí, realmente el problema era que la empresa, que hasta este momento era muy muy rentable, deja de serlo. Y además le añades que ya no tienes a la gente que lo ha desarrollado. O sea, los errores no fue este PC Football 2000. De hecho, se vende, no se vende a los niveles de los otros, pero se vende muy bien. También porque hicieron una campaña de marketing acojonante. Porque ya os digo, o sea, este tipo, Gómez Centurión, quiso romper tanto con todo que se gastó un dineral, y ese fue otro de los problemas. Se gastó hasta lo que no tenía. Pero por poneros un ejemplo, contrataron a Javier Fesser, que es el director del Milagro de Petinto, de Campeones, de la peli que ganó el Goya hace un par de años, creo, y lo contrataron para hacer los anuncios de televisión. O sea, contratas a Javier Fesser para hacer los anuncios de televisión, y ese fue otro de los problemas. O sea, el gasto fue tremendo y en televisión, y eso les obligó a tener una fecha de salida muy muy muy concreta. Y aunque, ya os digo, se gastaron una barbaridad, al final el juego, pues mirad, no se puede saber muy bien cuántas copias vendieron, pero sí que os puedo decir el dato de que Dynamic en el año 2000 facturó con todo, con los PC Fútbol, todos los juegos que habían, facturaron 6 millones de euros. Mientras que en el año 99 la facturación de Dynamic había sido de 18 millones. O sea, a pesar de gastarse una barbaridad, de gastarse un dineral, realmente las ventas no acompañaron tanto como en años anteriores. Y claro, si haces una inversión muy bestia y luego las ventas no acompañan, todo eso hay que pagarlo. ¿Y mientras a los Ruiz les iba bien o no? Sí, ellos con FX Interactive, aunque no la montan al mismo salir de Dynamic Multimedia, ellos la arrancan la aventura un poquito más tarde, pero sí, con FX Interactive realmente les acaba funcionando, empiezan funcionando bastante bien. El problema es que, bueno, FX se quebró hará un par de años o por ahí. Sí que mira, se declaran insolvente en mayo del 2017 y tuvieron que echar el cierre, pero bueno, porque no tiene sentido en los tiempos que corren actualmente de todo el ocio digital y de juegos digitales en tener una marca de videojuegos que se venden en los kioscos. Y además ellos no supieron adaptarse a tiempo a todo lo que era la descarga digital y las tiendas online y todo esto. Y bueno, pues FX Interactive la verdad es que ahora mismo ya no existe. Pero, y ellos, bueno, pero aún siguen, no les tengo tanto seguido a la pista, pero sí que es cierto que, bueno, sí creo que siguen ligados al mundo del software. Y en fin, lo que sí han tenido y van a tener siempre es el reconocimiento de este PC Fútbol. O sea que de algún modo los tenemos que perder de vista, ¿no? Hay que seguir con lo que hay, con el señor Centurión y con su actual empresa, porque todavía queda uno o dos PC Fútbol. Quedan dos, ¿no? quedan aún más PC Fútbol de los que la gente recuerda. Porque yo os digo que, pero ahora contaremos también muy rápido. Claro, ahora es cuando la gente dice, pues esto se pone, esto es un poco aburrimiento porque ya estos juegos no me gustaron, no sé qué. Que hay muchas veces que escuchamos los podcasts pensando que si nos gusta el producto, la historia nos va a gustar, pero hay veces que el producto es un full y la historia es interesante. ¿La historia se pone mejor ahora o peor, Rafa? Yo le diría a la gente que me conceda el beneficio de la duda, porque es verdad que ya hablar ahora del juego, tampoco hemos hablado mucho del juego, ¿no? Pero hablar ahora del juego no tiene mucho sentido, pero claro, habrá que saber cómo acaba Dynamic, cómo luego va a seguir la franquicia, qué nuevos proyectos, cómo llegan esos proyectos y en qué circunstancia. Y vamos, aún quedan muchas anécdotas muy jugosas alrededor de toda la historia de PC Fútbol. Pues venga, PC Fútbol 2001 entonces, ¿es lo que llega ahora? PC Fútbol 2001, efectivamente, temporada 2000-2001, el Madrid acaba de ganar la octava y contra todo pronóstico, Florentino Pérez le gana las elecciones a Lorenzo Sanz, ficha a Luis Figo, se lo roba al Barcelona, el Barça y luego suple con los fichajes de Petit, que era un francés que parecía más un actor porno que un futbolista, pero bueno, que en aquella época la verdad es que yo creo que, bueno, para ubicar a la gente, es la llegada de Florentino al Real Madrid. Y claro, tras el fracaso que había sido PC Fútbol 2000, que como digo, se vende bien, pero como se han gastado tanto dinero, es que tenía que vender un porrón de juegos, era imposible que pudieran recuperar la inversión. Y el anterior director, que fue David Galeano, dejó paso a Marco Jurón, que bueno, los nombres estos ya simplemente pues para que se les reconozca el mérito de haber trabajado o de haber sido los directores de PC Fútbol. Pero el gran problema que tiene aquí Dynamic Multimedia es que muchísima gente ya se le ha ido. O sea, los que le quedan además son los peores, que son los Viva la Virgen, que no tienen experiencia, que no quieren trabajar, que no encuentran otro sitio donde irse, y por primera vez Dynamic además empieza a tener graves problemas económicos, porque además todo lo que hemos dicho antes de la inversión para portales de internet no está funcionando y la empresa pues se ha metido en unos gastos que eso es un agujero negro que no hay manera de taparlo. Y a pesar de todos los problemas estos que estamos comentando, a pesar de todo esto, el PC Fútbol 2001 acabó siendo un juego excelente, probablemente de los mejores de la saga. O sea, cuando peor estaban todas las cosas, este PC Fútbol acabó siendo un juego súper, súper pulido. Y además porque para no cometer, lo que hacen es todo lo contrario que hicieron en el juego anterior. Para no cometer los mismos errores, fueron mucho más conservadores y se centraron en la gestión deportiva, que al final era lo que la gente quería, lo que la gente buscaba dentro de PC Fútbol. Ampliaron, eso sí, números de ligas y metieron países que nunca habían estado en PC Fútbol, y además se meten en la Liga Española hasta la tercera división, que yo, por ejemplo, a mí, yo recuerdo que esto a mí no me gustó, porque ya te volvías loco aquí, ya buscando jugadores ya era una absoluta locura, porque había tantos futbolistas que era imposible poder encontrar ahí. Bueno, no era imposible, pero era muy muy complicado rebuscar entre tanto equipo. También se centraron en eso, en la estabilidad del producto, para que no tuviera los bugs anteriores y demás, y lo lanzaron como último salvavidas para intentar salvar Dynamic. El juego se lanza rezándole a la Virgen María de que funcione, porque si no, Dynamic Multimedia está condenada. Como decía, en estos momentos Dynamic debe entre 700 y 1000 millones de pesetas, unos 5 millones. En un año ha dilapidado todo lo que había ganado con los PC Fútbol los anteriores, y además había tenido que meter mucho más dinero Gómez Centurión. Todo lo que había intentado no le funcionaba, no le funcionaban los portales. También intentaron un juego online que mucha gente se acordará, que se llamaba La Prisión, que la idea era muy buena, porque era un juego online donde tú estabas dentro de una prisión y tenías que hacer tu pandilla, por así decir, tu clan y todo esto. En fin, pero aquello igual fue un desastre de los pies a la cabeza, y al final también es cierto que PC Fútbol 2001, Antonio, pues tampoco funcionó. Tenemos que Dynamic, ya os digo, en un año y medio la deuda se lo come, ha pasado a facturar tres veces menos de lo que facturaba, y aunque se va a empezar el desarrollo de PC Fútbol 2002, que lo que se intentaba apostar era por el componente online y estuvo desarrollado en un porcentaje amplio, sí que tenemos que decir aquí que esta es la defunción de PC Fútbol y de Dynamic Multimedia, y que este juego nunca llegó a salir al mercado, el PC Fútbol 2002. Sí, como curiosidad os digo que fue la primera vez que externalizan el desarrollo del simulador, que el juego en sí mismo, el de los 11 contra 11, pero ni siquiera le pudieron pagar a la empresa que se lo habían encargado. Y lo que hicieron fue, la empresa se llamaba Enigma, y lo que hicieron fue venderlo por ahí suelto, y aprovecharon el Mundial de Japón y Corea, que fue en esta época, para hacer diferentes versiones del juego. Había uno centrado en la selección polaca, que se vendió en Polonia, y había uno muy muy gracioso, que es con el que no vamos a quedar en esta anécdota, que se vendió en el País Vasco y que se llamó Euskal Herria Mundiala, que lo que era el mismo mundial, pero en vez de la selección de México metieron a la selección del País Vasco para que jugase el mundial, y a los programadores les obligaron a no poner el nombre del estudio para que la gente pensara que era un producto que se había desarrollado en el propio País Vasco, no que se había desarrollado en España. Pero bueno, aún así, ya os digo, PC Fútbol intentaron sacar una versión para Game Boy y tal, pero en este momento, Antonio, Dynamic Multimedia y el PC Fútbol de Dynamic Multimedia está muerto. Es el fin de este juego, que además acaba no porque la gente se cansó de él, sino por los diferentes errores administrativos de la empresa. Madre mía. ¿Y aquella versión que se vendió en Japón, que salía Hello Kitty, eso qué tiene que ver con esto que estamos hablando? Bueno, eso lo he puesto ahí en el guión. Es que era este simulador que os he dicho antes, que se desarrolla para el PC Fútbol 2002, pero como al final el juego no sale y los que lo hacen no cobran, pues se dedican a venderlo por ahí. Unos fueron a los vascos, y en Japón es que fue un juego protagonizado por Hello Kitty y sus amigos. O sea que hasta aquí llegaban los desarrollos externos de PC Fútbol, que si alguien lo quiere buscar por ahí, pues es una curiosidad simplemente. Y entonces me estás diciendo que Dynamic ya se acaba, se declara en bancarrota, se acabó la historia y fin, entendemos, ¿no? Efectivamente, hasta aquí llega el sello, no de PC Fútbol, porque aún quedan un par de PC Fútbol que ahora comentaremos de ellos rápidamente, pero sí, hasta aquí este es el periplo de Dynamic Multimedia como una empresa. Es curioso, ¿no? Como una empresa que funciona, que tiene marca, que tiene dinero, que lo tiene todo, lo tenían todo. Al final, por una diferencia de criterios entre los socios y la ambición, sobre todo, de José Ignacio Gómez Centurión, pues la lleva a la quiebra. Pero fijaros con qué rapidez una empresa que funciona y que está ya, digamos, entre los raíles para ir guiándola, con qué rapidez es capaz de descarrilar, y además, joder, de qué manera, yo os digo, con una deuda de casi 6 millones de euros. Claro, aquí habría que contar un poco con la visión o con la perspectiva de José Ignacio Gómez Centurión, porque claro, Esta historia le deja como el malo de la película. Como el malo de la película y además como el incompetente, porque mientras está con los Ruiz todo bien, luego les hace una putada, porque desde esta versión que hemos contado, que es la versión oficial, porque no se puede contrastar con la versión de Centurión, pues obviamente él se carga a estos compañeros y la empresa finaliza con una dirección que pues eso, como muchas historias que tú has contado aquí de videojuegos que son un desastre, porque desde arriba pues se gestiona mal y claro, pues se acaba todo. Entonces yo me pregunto, o sea, este señor, cuando antes de que se rompieran las cosas, ¿cuánto mandaba en la empresa? Todo, era el dueño. O sea, él era el dueño, pero él estaba centrado en Hobby Press, él estaba centrado en sus revistas. Y entonces en PC Fútbol, aunque iba y era el jefe, era el dueño, realmente él no era el director. El que dirigía aquí era Pablo Ruiz. Bueno, y sus dos hermanos y más gente. Entonces él no se metía mucho en PC Fútbol. Lo que se hiciera bien hecho está y al final, como todo funcionaba, ¿qué ocurre? Que una vez que vendo Hobby Press, ¿y ahora qué hago? ¿Me aburro? Pues me voy a Dynamic Multimedia a tocar las narices. Y ahí es cuando choca, porque lo que hemos dicho antes, porque Pablo Ruiz era muy conservador. Él veía los negocios de una manera muy prudente. Y es verdad, y ahí está cómo gestiona Dynamic Multimedia. Y Gómez Centurión era todo lo contrario, era un terremoto, era un tío que pensaba muy a lo grande. También hay que reconocerle que todo lo que había hecho hasta ese momento, todo absolutamente le había salido bien. Hasta lo de los loros. Llegó a tener el mayor criadero de loros de Europa. O sea, entonces él se vino arriba y dijo, bueno, pues si esto me ha ido bien, pues vamos a seguir creciendo. Y si a esta le pega un pelotazo de 18 millones de euros a la de la revista, Dynamic, que es mejor aún, ¡buah! Pues a esto le voy a pegar otro pelotazo tremendo. Fue esa ambición la que al final hace que chocaran. Y además los hermanos Ruiz no querían vender Dynamic Multimedia, ellos querían seguir desarrollando videojuegos. Bueno, ¿y qué ha pasado con toda esta gente? ¿Dónde está Centurión ahora? Pues fijaros que al final, como bien has dicho tú, parece el malo, ¿no? De aquí, de toda la empresa, o sea, parece el malo de toda la película y el incompetente y tal, pero vuelvo a recordar, que el hombre, todo lo que había hecho hasta ese momento, lo hizo bien y al final acabó avalando con todo su patrimonio para intentar salvar Dynamic. Es un poco triste cómo va a acabar este buen hombre, porque ya os digo que avala para intentar salvar Dynamic y toda la idea que tuvo de los portales de internet, que también él invirtió muchísimo dinero en comprar acciones de otras empresas, que cuando estalla la burbuja de las .com, pues aquello no deja de ser papel mojado, no vale para absolutamente nada, y acabó en la más absoluta de la ruina, hasta el punto también, no solamente a nivel económico, sino que a nivel personal acabó muy mal, porque su mujer se divorció, sus hijas no le hablaban y tenía serios problemas de adicción, según comenta la gente. La hija, a pesar de que le dejó la empresa y todo esto, ella lo ve siempre como que fue una gran putada en vez de como algo bueno para ella, y la entiendo perfectamente a la hija. Y además eso, que todos la veían como la niña de papá y sin embargo no saben lo que le debería de estar pasando por dentro, ver que no eres capaz de hacerte con las riendas de un negocio, ¿no? El caso es que este buen hombre, pues al final acabó suicidándose, Antonio. Creo, me suena que me dijeron que se pegó un tiro, pero bueno, el caso es que se acaba suicidando solo en la más absoluta de las miserias y una pena, pero el mundo empresarial, por desgracia, es así. Tener éxito en un momento determinado no significa que lo vayas a tener siempre. Muchas veces la gente, o vemos a los empresarios y cuando tienen éxito y les criticamos, pero una mala decisión, fijaros qué rápido, ya os digo, una empresa que lo tenía todo, absolutamente, estando en un buen sector como era el tema tecnológico en el momento adecuado, y sin embargo en un año se fue a hacer puñetas no solo la empresa, sino todo lo que ella conllevaba. Pues muy mal, francamente. Pero es el fin de PC Fútbol. Bueno, pues venga, es que nos has dejado todos un poquito aquí grises, nos has dejado grises. Venga, pues PC Fútbol sigue, continúa, pero ¿en manos de quién? Tranquilos, que si estáis de bajona, no os preocupéis que ahora me escucháis y vais a caer de más bajona aún. Bueno, pues porque vamos a hablar de PC Fútbol 2005, que va a ser el próximo PC Fútbol y que a lo mejor hay gente que se acuerda de él. Pues venga, tírate a por él. Pues mirad, vamos a ubicarnos, ¿vale? Estamos en el año 2003. Y ya, como digo, Dynamic Multimedia ha desaparecido, pero tenemos a Gaelco. Gaelco es una compañía española histórica en esto de hacer máquinas recreativas. Mucha gente va a recordar un juego que se llamaba World Rally, que llevabas, podías escoger el Toyota Celica de Carlos Sainz o el Subaru Impreza, que no me acuerdo quién lo llevaba. Llevaba un volante y era un juego de rallies, pero con un control súper, súper chulo, muy divertido. Que ese fue un juego, bueno, súper exitoso en todo el mundo. Este juego vendió una barbaridad. O hay otro que era Radical Bakers, que tenías que era de un repartidor de pizza y que fue también un éxito internacional. Y de hecho el Radical Bikers yo siempre he dicho que fue el origen fue el inicio de Crazy Taxi. Crazy Taxi, el juego de Sega, muy conocido también. Yo creo que no hubiera sido, estaba un poco inspirado en este Radical Biker. Pero bueno, que no me quiero desviar. El caso es que esta gente de Gaelco está viendo que los arcades se acaban, que ya no hay máquinas ni salones recreativos, y claro, pues tienen que empezar a meterse en el videojuego doméstico. Primero de la mano de las consolas, pero las inversiones que necesitaban eran muy muy grandes, y veían que además si algo tenía éxito, la mayoría del beneficio iba para el fabricante de la consola, así que se centran en el mundo del PC y van a comenzar desarrollando un juego online de gestión de un partido de fútbol. Ojo, no gestionabas el equipo como hacías en PC Fútbol, aquí ni durante el partido. Lo que se gestionaba era eso, pues lo que venía a ser los jugadores y poquito más. La idea además era que fuese un juego free to play, un juego muy muy muy sencillito, y que además no tenía muy claro cómo lo iban a vender, porque sí que es cierto que ahora a día de hoy decir que la idea era un juego free to play es fácil, pero en el 2003, que es donde estamos, esta manera de vender los juegos de forma gratuita aún no se había popularizado. No sé si existiría o no existiría, pero bueno, que si existía era de una manera muy muy minoritaria, Antonio. Pero la idea es hacer un juego de fútbol de gestión, pero del partido, y de una manera muy muy sencillita. Bueno, pues, ¿y qué tal fue esto? Pues al principio muy bien, porque contactan, además les lleva a contratar a gente que había estado trabajando en PC Fútbol. Pero os digo, o sea, nadie quería hacer, además se exponía algunas veces encima de la mesa, no, pero esto no es un PC Fútbol, no, esto no es un PC Fútbol. El caso es que para ver la forma de cómo hacer que el juego pudiera ganar dinero, porque ya os digo, estaba el concepto, estaba la idea, pero no sabían luego cómo venderlo, porque además al ser un juego muy pequeño tampoco lo puedes meter en una caja y venderlo de la manera tradicional, contactaron con Planeta, ¿vale? La editorial, que vamos, archiconocida, creo que es de las más grandes del mundo, y que por aquel entonces ellos habían creado una división multimedia y el juego les interesa. Y aquí sucede una cosa muy rocambolesca, pero es que resulta que después de la debacle de Dynamic Multimedia, Planeta había acabado quedándose con los derechos de la marca comercial de PC Fútbol. Y es aquí cuando va a entrar Planeta, cuando ve el juego de fútbol, a pesar de que no tenía nada que ver con un PC Fútbol, ya os digo, y es cuando se les ocurre decir, oye, ¿y si lanzamos un PC Fútbol en vez de un juego de estos? Pero ya os digo, el problema que tienen aquí es que en un inicio era un juego online exclusivamente para gestionar partidos, y quieren transformar este juego online en lo que va a acabar siendo PC Fútbol. No sé si me estoy entrando. Entonces, al final, ¿era un PC Fútbol o no era un PC Fútbol como se entiende el juego? Claro, lo acaban transformando en un PC Fútbol. Tanto Planeta como Gaelco se acaban asociando y deciden que van a resucitar la franquicia. Uh-huh. Que al final, aunque todo esto arranca que no era un PC Fútbol y no va a ser un PC Fútbol, y de hecho la idea del videojuego no tenía casi nada que ver con PC Fútbol, pero cuando entra Planeta, que además tengo los derechos de la marca, que los tengo yo, joder, pues vamos a hacer un PC Fútbol. Y además, como os digo, o sea, PC Fútbol más que PC Fútbol, Dynamic Multimedia no desaparece porque la gente ya no le interese PC Fútbol, desaparece por problemas y errores suyos exclusivos. Pero claro, tenemos que tener en cuenta también que estamos en el año 2004, que FIFA y Pro ya son juegos de referencia de fútbol mundial, es imposible hacerles sombra. Y Championship Manager, que se había quedado con toda la base de los jugadores de PC Fútbol, era además un juego de gestión que llevaba muchas, muchas ediciones y que era mucho mejor que PC Fútbol. Pero además es que, por si fuera poco, y como os digo, estabas empezando con la base, los cimientos de este nuevo PC Fútbol no son para nada un PC Fútbol. Estás intentando convertir un burro en una jirafa y dices, es que es un burro. Bueno, pero le ponemos, no, es que es un burro. Dale las vueltas que quiera, pero lo pintamos de amarillo con manchas marrones, sí, pero sigue siendo un burro. Y además, desde el problema también es que se junta aquí, Antonio, es que desde Planeta gastaron una burrada de dinero en reservar espacios publicitarios para el Madrid-Barça de esa temporada, Y eso ya sabéis que vale, vamos, la publicidad en televisión y además en el momento concreto de un Madrid-Barça, pues eso vale una burrada. Y el problema es que se habían pillado los dedos con el tiempo de desarrollo porque al final transformar el burro en jirafa estaba costando más de lo que parece. En vez de haber hecho una jirafa desde el principio, pues esto les estaba llevando más tiempo. Y al final, bueno... junto con la expectativa de que la gente y la prensa se entera de que se está desarrollando un nuevo PC Fútbol y la gente sale loca, se vuelve a contratar a Michael Robinson como imagen del juego, la bola de nieve se está haciendo cada vez más grande, Planeta se viene arriba, vamos a lanzar el nuevo PC Fútbol y el juego, el problema que tiene es eso, que además lo están desarrollando 10 personas, que en los tiempos, vamos, ya en el 2004, hacer un juego con 10 personas, antiguamente cuando era PC Fútbol, medio, pero a día de hoy, o sea, en el 2004, esto era una barbaridad, o sea, es que era en fin, el caso es que el juego al final va a acabar lanzándose al mercado, pero el día de antes de la fecha de lanzamiento, con el juego ya empaquetado y enviado a las tiendas, se dan cuenta de que tienen un error garrafal, fijaros lo que hablábamos antes de cuando mandaron el avión desde Málaga a Madrid. Bueno, pues aquí se dieron cuenta que si la unidad de tu CD del ordenador no era D dos puntos, sino que era otra, el juego no iba, el juego no arrancaba. Aquí aún no teníamos todo lo que eran los parches y todo esto, y además el juego les da igual, lo sacan así, o sea, es que todo les daba igual. Ellos querían lanzar un PC Fútbol como fuera, y si el juego no funcionaba, eso era lo de menos. Y al final lo que acabó esto fue dilapidando mucho el nombre de PC Fútbol, porque con todos los problemas que hemos contado que se estaban teniendo, y además lo lanzas a pesar de que sabes, porque lo declararon luego, que ellos sabían que efectivamente el juego tenía un problema. Es cierto que se enteran cuando ya está todo demandado, pero lo sabían y no hicieron nada, y la gente protestó muchísimo, se organizaron en internet, aquí ya sí que teníamos internet, en los foros de Gaelco se organizaron un montón de revuelos, tuvieron que cerrarlo. Se cuenta que hasta hubo gente que quedaba en los foros para ir al Corte Inglés para protestar por la mierda de juego, para que les devolvieran el dinero, y que había gente que iba a Planeta o a Gaelco a pedir explicaciones de la mierda de juego que habían lanzado. Al final sí que es verdad que tuvieron que lanzar muchos parches de actualización, que ahora ya sí que ya os digo que se permitía, pero el cachondeo en las redes, en los foros, en las páginas, era tremendo, porque por poneros un ejemplo, a Eto'o, que era el delantero del Barcelona, coño, uno de los mejores jugadores del fútbol en ese momento, pues lo pusieron blanco, tenía una cantidad, pero el problema principal era eso, que tenía muchos problemas de cuelgue y que se iniciaba, y hasta llegaron a mandar amenazas de muerte a la gente de Gaelco, amenazándole, diciéndoles que sabían dónde vivían y que les iban a rajar el juego. Una cosita, pero de todos modos, a pesar de los fallos técnicos que pudiera haber y que no fuera compatible con muchos ordenadores, pero el juego de por sí como juego era tan malo. Sí, era horrible. Era horrible. Yo recuerdo que lo tuve. Y es que era. Además, sí que es verdad que ya lo veías como. Pasado de moda, no sé cómo decirte, era algo, lo cogías con toda la ilusión del mundo porque era un PC Fútbol, y yo os digo, hicieron una campaña de marketing bestial con Michael Robinson, que lo vuelven a contratar y tal, y dices, ay, qué alegría, otra vez PC Fútbol, pero realmente el juego era, vamos, es que era feo, lo tenía todo, y se notaba eso, primero que lo habían empezado a desarrollar con una base que no era lo que era, que lo había desarrollado muy poquita gente, pero además se notaba que fueron a sacar pasta y santas pascuas, o sea, aquí fueron aprovechando el nombre de PC Fútbol, y el juego además vendió muy bien, que ese es el gran problema, que como vendió muy bien, de hecho luego salen dos ediciones posteriores, que van a ser PC Fútbol 2006 y PC Fútbol 2007, que no nos vamos a meter ya aquí en los juegos de Planeta y de Gaelco explicando cómo eran y demás, pero bueno, que el PC Fútbol 2005 funcionó muy bien, los otros ya no tan bien, porque la gente aquí ya sí que se da cuenta de que todo lo que vaya a salir con el nombre de PC Fútbol va a ser una tomadura de pelo. Bueno, funcionó bien en ventas, pero luego a la hora de poner el ordenador, o sea, el juego en el ordenador, aquello no iba. Nada, aquello fue un desastre, fue un timo. O sea, fue un timo con todas las letras. Pero entonces, si luego dices que salió 2006 y 2007, las versiones esas, eso significa que el 2006, a pesar de todo lo que implicó el 2005 y con todas las movidas que estás contando, el 2006 debió vender también, ¿no? Para que luego saliera un 2007. Sí, pero ya no vendió tanto. Claro, al final realmente PC Fútbol 2005, aunque fue un timo, para Planeta y para Gaelco fue un pelotazo. porque solo con el nombre vendieron un huevo de unidades y se gastaron 3 pesetas en desarrollarlo, pero 3 pesetas, mal contás. Entonces, claro, como fue tan rentable, dijeron, pues vamos a seguir sacando PC Fútbol, si la gente es gilipollas, si lo va a seguir comprando. Y bueno, el 2006 y el 2007, aunque dicen que yo estos ya no los probé, porque yo ya me hinché de PC Fútbol, pero bueno, dicen que eran un poquito mejores, que aquí ya se veía que se habían intentado cuidar un poco más y demás. Pero bueno, que podemos decir que, aunque no es el final de PC Fútbol, porque, bueno, ya me meto aquí y lo contamos, pero esto ya lo... Aunque hubo también un PC Football Quiz, que era un juego de preguntas y respuestas que se lanzó en el 2009, pero bueno, esto es más una curiosidad. Pero la franquicia sí que es cierto que en 2018 vuelve, pero no como juego de ordenador. Como juego de ordenador, pero no solo como juego de ordenador. También vuelve como juego para móviles y tablets, que yo siempre he dicho que PC Fútbol para una tablet es el sistema perfecto. Le iría genial, o un sistema, un juego de gestión de fútbol. También vuelve Michael Robinson, ahí incombustible, a la franquicia como imagen, y se intentó reflotar, pero la prensa lo vapuleó en crítica. Yo no lo he jugado, ya os digo, pero la prensa lo vapuleó en crítica. Se comenta que, bueno, volvía a tener muchísimos bugs, los nombres de los jugadores no eran los reales, y volvemos otra vez a lo mismo. Intentaron de una manera barata y aprovechando el nombre de la franquicia sacar un juego de mierda, porque al final no era nada más que eso. Pero bueno, todo aprovechando lo que venía a ser el juego de PC Fútbol. Y como último, sí que deciros una cosa: los hermanos Ruiz, dentro del sello de FX Interactive, también volvieron a intentar un nuevo PC Fútbol, que se llamó FX Fútbol. Lo lanzaron en el año 2014 y llegaron a tener un par de iteraciones con ese nombre, pero les pasa lo que les pasa a todos, que al final lo desarrollan con un presupuesto más tan bajo que aquello. Pues aunque dicen que este, comparado con la competencia y demás, sí que es cierto que es un poco mejor, y de hecho, si queréis, lo tenéis en Steam, por si alguno lo quiere jugar, y ya ha habido gente que se ha preocupado de poner los nombres reales. Pero bueno, que hay que reconocerles que lo intentaron también los nombres reales. O sea, estás diciendo que el FX Fútbol este ni siquiera tenía las licencias, ¿no?, para poner los nombres de los jugadores de verdad. Nada, no los tenían, porque era un juego de muy bajo presupuesto. Ya en esta época FX está bastante tocada, y lo hacen también un poco para intentar salvarse de alguna manera, pero ya la empresa ya no funciona, ya os digo. Y luego también es que poner los nombres de los futbolistas oficiales y de los equipos oficiales en un juego de fútbol es carísimo, o sea, es súper caro. Fijaros que el Pro Evolution Soccer, coño, que fíjate si venderá juego, no tiene las licencias. Ha habido muchos juegos que los han lanzado sin la licencia de la Liga Española, por ejemplo. Sí, es verdad, sí, claro. Es que hace ya bastante tiempo que no juego a esto, pero es verdad que los Pro Evolution Soccer tenían... O sea, tú sabías, los reconocías a los jugadores, pero tenían nombres graciosos, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, que ya os digo, simplemente esto ya es el final de toda la historia de PC Fútbol. Los hemos metido aquí porque ya que vamos a hacer el especial PC Fútbol, habría que hablarlo. Pero desde luego que desde los tiempos de Dynamic Multimedia no se ha vuelto a ver un PC Fútbol decente. Y yo ya sinceramente, Antonio, dudo que se pueda volver a ver un PC Fútbol. Ya os digo, ya no simplemente, por lo menos que funcione, ya no que sea buen juego, sino que por lo menos funcione. Bueno, yo creo que hay algunos títulos que hay que dejarlos reposar, porque bueno, hay nuevos títulos que de algún modo pues llenan su hueco, con lo cual tampoco, o sea, nos quedará siempre la nostalgia y todo eso, o sea que, en fin. Y además estoy convencido de que a renglón seguido de este programa mucha gente, pues yo recuerdo el PC Fútbol, guapo, menuda, lo que dices tú, lo típico de, pues yo llevé al Albacete a la Champions League y ganamos la final. En fin, todas esas anécdotas que yo creo que ahora quizá para el oyente más moderno, pues son como, bueno, rarunadas, incluso cosa marcianada de persona mayor ya incluso. Sí. Ya esto parece, parecemos abuelo cebolleta, pero yo recuerdo, mira, me acuerdo muchas veces de algún amigo mío que veías el fútbol, que jugaba PC Fútbol y veías el fútbol con él, y es que te daba lecciones, pero lecciones que ya le decías, oye, que PC Fútbol es un juego, tío, que no eres entrenador, en serio, que no te lo creas, coño. No, no, es que ellos ya se pensaban que sabían más que Camacho, coño, porque jugaban al PC Fútbol. Pero bueno, fueron unas épocas maravillosas, que la verdad es que, como decía al principio del especial, tú te ponías a jugar a PC Fútbol y no sabías a qué hora ibas a terminar, porque era un turno más, un turno más, un turno más, un turno más, enganchaba muchísimo y era un juego que te daba mucha satisfacción ver luego, pues eso, que los fichajes funcionaban, que el equipo funcionaba, que todo funcionaba. Sí, señor. Bueno, pues nada, a lo mejor nos queda el tema de pillar la licencia de campeones o algo así, sacamos un PC Fútbol, pero de la Liga de Campeones. Gestionando los equipos de Mark Lenders y de Oliver Atom. Bueno, bueno, se ha anunciado, un juego de campeones, además estilo arcade. Lo que no te sé decir de cabeza es cuándo va a salir, pero si la gente lo quiere, lo busque en internet, que además ver el tráiler es guapísimo, porque aparece ahí el tiro del tigre y todo lo que hacía Oliver Atom y bueno, era una pasada. Vale, pero como dijo, se llama, que era como se conoce el anime, que es el nombre del anime, que aquí le pusieron Oliver y Benji, y o campeones, que Benji Price, lo sabemos, no, salió en el primer capítulo y ya nunca más. Cierto. Bueno, Capitán Tsubasa, dices, ¿no? Es que no se te ha oído muy bien. Eso es, Capitán Tsubasa o Captain Tsubasa, con T-S-U-Basa, y lo digo por si alguien quiere comprarlo, pero esto no tiene nada que ver con PC Fútbol, pero es verdad que ves el vídeo y es una pasada verlo. Yo estoy deseando que salga, menudo vicio me voy a echar. Bueno, señor Rafa Martínez, pues ha sido un placer dar este repaso por el PC Fútbol. Hasta la próxima. Pues muchas gracias a ti, Antonio, espero que le haya gustado a la gente y ya nos tenemos que empezar a rebuscar por ahí historias, que ya empiezan a escasear, ¿eh? Si no, hacemos nosotros una, nos inventamos una, si ya... ¿Y por qué no? Eso, y que luego en el año 2030 alguien cuente cuando nos peleemos y nos peleemos por el dinero y cosas por el estilo y la hagamos quebrar. Me refería a que nosotros contáramos una historia falsa aquí en el... En fin, ya veo que tú querías hacer aquí un movidón. Oye, Rafa, un saludote. Un saludote, adiós. Bueno, y ya está, así terminamos el programa de hoy. Toda la música que ha sonado hoy por aquí pertenecía a Grégoire Lurme y ya me da hasta miedo anunciar los contenidos de la próxima semana, con lo cual no lo voy a hacer, tampoco suelo hacerlo, esta es la realidad. Pero en vista de que esta semana hemos tenido que cambiar las cosas y que el programa ni siquiera ha salido el lunes, que es cuando normalmente salen los programas de la órbita de Endor, bueno, pues... lo que tenga que pasar, pasará. De hecho, este es el programa de la semana que viene, con lo cual no sé si la semana que viene habrá programa. Desde luego el lunes no. Pero es muy probable que sí, para el jueves o el viernes. En fin, yo ya, como todo esto se ha salido un poquito de lo habitual, no tengo ni idea de lo que va a pasar. El caso es que dentro de poco podréis volver a escucharnos. Un saludo. La órbita de la órbita de la órbita.